Desde las más remotas galaxias, acuden a una cita los más siniestros villanos de todos los tiempos. La Legión del Mal, dedicados a un solo objetivo, la conquista del universo. Solo hay un grupo que pueda retar a esta pandilla intergaláctica, los Super Amigos. Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 71, o el 19 de la segunda temporada. Esta noche nos encontramos... Carlos Estoico, Predator Reborn. ¿Qué es aquí, güey? ¿Qué, güey? Claro, es que no me quedes en salchicha, pues, chinga. Me van a tratar de evolucionar, chinga. Y bueno, pues bienvenidos al único podcast donde las peladeces salen del corazón. ¿Verdad, mi estimado Carlos? Sí. Ay, bueno, vamos a empezar con los saludos, estimado. Uy, pues ahora sí, bastantes. Para mi par de chiquillas, Valeria y Berenice, que ya me reclamaron que no las había saludado. Hacen bien. Saluda además allá a Mariana Esparza, nos sigue escuchando y me sigue hablando a pesar de nuestras peladeces que salen del corazón. Y por último, no menos importante, Nayeli García me preguntó que cómo le hace por escuchar, no nos quiere escuchar, no sabe la que le espera. Pero Nayeli, te mando un buen saludo. Un saludo. ¿Y ya le dijiste al menos cómo nos escucha, güey? Sí. Ah, está cabrón. Sí, ya, y este va a ser el primero. Ok. Ojalá que lo disfrute. Un saludo a Moni y a todas las personas que nos escuchan fuera de nuestras fronteras, por supuesto. Ay, güey. Que sí hay, ¿verdad? Sí hay. Sí, sí, sí, de hecho sí hay. Eso, muy bien. A Liliancita, a Marianita, a todo el personal de la 501. A nuestro buen amigo Arthur Van Kenobi, que... El Arthur Van Kenobi, que le cayeron paracaidistas. Le cayó el chahuizle y no pude venir. Por cierto, en la semana pasada le mandan saludos a Arthur, una excompañera de ¿cómo se llama? De Videocentro, donde trabajaba, ¿cómo se llama? Blockbuster. Blockbuster. Blockbuster. Que él me dijo alguna vez que trabajaron juntos ahí en la inauguración del Blockbuster. Se llama Sardel Santaella. Es mi amiga de ahí de Banorte, de mis amigas, ejecutivo de cuenta, y lo manda a saludar. ¿Cómo ven? Ok. Muy bien, sí. Muy bien. No pasa nada, sin que se estresen. Alberna también, un saludote, sí, donde quiera que esté chambeando, gracias a nuestros... Que se subió una avioneta a aventar... Volantitos, ¿ah? Sí. Así no la avientan a él, güey, pero bueno. Igual y ahorita nos cae, literal. Sí. Él está ligerito. Y luego, Iván, hermano, tu silla aquí sigue. Ahí cuando quieras, Iván, ¿eh? Sí, sí, Ya estás agarrando... Vacaciones extensas. Sí, sí, sí, sí. Y que traernos justificante, ¿no? Cuando le autorice, ¿no? Más bien. Bueno. Sí, Wendy, ya déjalo venir. Ya, por favor, tantito. Y a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Juan Los Kong, a Old Magic Store, a Rubén Satriani, Jesús Morales, Cristian Sánchez, Lady Kimbugi, Nacktown Radio, y en Facebook a Omar Arisa, Cristian Sánchez, José Ángel Rueda Martínez, Javier Carreño Razón, Ramón Alberto García Armendáriz, Gilberto Fajardo Sánchez, Carlos Manuel Castro Leal, Norman Donaldo Galicia Pérez, Cristian Jarumi, Jorge Antonio Ontiveros Álvarez, Daniel Chef Chelios, Dragomar Cortés, Manny Mendoza, Mono Prehistórico... Vámonos. Lisandro Castañón Cortés, Víctor Campos, Rafael Ramírez, Marco Antonio Nava Nochebuena. O sea, ahora se juntó banda en Facebook. Sí. Buena onda. Sí, gracias. Y luego también saludos a mi carnal Rafael Estrada Reina, que fue su cumpleaños. Ahí está, papá, ya lo tienes, felicitación. De chilletas. Y luego también de parte de Berna, le manda saludos a Ricardo López, a Raúl Ceja, a Leonel Castro, y también le mandamos saludos a Elías Esquivel, a Alex Acheldonia y a su... ¿Cómo le diríamos? ¿Peor es nada? No sabes cómo está. No, pues no. Así peor es nada. Sí, no. Alexa, tienes, ¿no?, que decir cómo, sí, porque pues, o sea, no podemos. No. A su... Vamos que ayudar. Al vapor. Sí, sí. A su... Vamos al vapor. Sí, ¿no? Fue buena, fue sí, buena. Sí, a The Moonroy, al Fish, a Caramón el Blanco, a Juan Luz Kong, a Bele Tecniquito, que por cierto, creo que él fue el que estudió en el CONALEP. Ah, es el que se estresó. Dijo que él sí, él no tiene tantas deficiencias como el CONALEP, entonces hacemos la distinción de que él se salva. Claro. Okay. Tenemos que buscar también otros planteles, ya habíamos dicho. Está el de bachilleres, está el... Hay varios. José Antonio Navarro, Eric del Chirriu, a Asesino Cereal, a Vanessa Cabrera, Sebastián, Jorge Ontiveros, a Rubén, Nando Yamooka, Arturo Montoya, Omar Silva Pérez, Francisco Hernández, Iván Key, a Chantal Quintero, mi compañera Godínez, al Dayet, ¿cómo le decimos al Dayet? El Cachondo. El Cachondo. Esa amiga Godínez tuya es la que... También es amiga de Arturo. Que reconoció a Arturo. Exactamente. ¿Qué no vi? ¿Sí? Híjole, qué pena. Acá el monote y yo, sí, Arturo, ¿qué no vi? Y luego que va a la universidad con traje y todo. Y ándale. Pero bueno. Al Yugi Tony, a Freak Noob News, a Arturo Fonseca, a Tanuki Sama, Black Dead, a San Francisco, que quiere también saludos a Black Dead, a San Francisco del Rincón, Guanajuato, ahí están, a Carlos PC, a Sergio Guerrero, Pepe Toro, a Gilberto Cárdenas del Miskatonic, un abrazo hermano, Alfredo Lira y amigos de Mórbido Zombie Club de León. Son oye, el Berna también dijo que, bueno, mandó ¿ya? saludos, ¿ya? Ceja, ya. Leonel Castro. Sí, ya. Y a Chole. Ya. Chole. Ah, la Chole no. Ya ves, la Chole es la importante, canal. Sí, no, no. Chole. Ya parchó su relación. No se ha desinflado todavía. No, no. Entonces, bueno, todos ellos son, ahora sí que fans que de una u otra manera durante la semana están interactuando, comentando, retuiteando, haciendo comentarios, y lo cual les agradecemos bastante. Y bueno, vamos a comenzar con las noticias para irnos rápido. Híjole, ay, esta sección ahora se fue... Bueno, vamos a comenzar. Y en los remakes que no creemos. Ya, sí. Vale madre. El año era 1988 y el filme en cuestión fue Alien Nation. Un filme donde los humanos y una raza de extraterrestres que llegaron a la Tierra en calidad de refugiados a vivir ahora conviven lado a lado con nosotros. En esta historia, una pareja de policías de San Francisco, conformada por un humano con prejuicios, interpretado por James Caan, y un extraterrestre, interpretado por Mandy Patinkin. Si no les suena ahorita el nombre, lo han visto con barba en la serie de Homeland como Saul. Bueno, pues se unen a investigar el lado oscuro de lo que sucede en las calles de la ciudad. El filme tuvo un éxito moderado, hay que decirlo, y de allí se tuvo una serie de televisión al siguiente año, una película para televisión en 94, algunas novelas e incluso hubieron cómics. O sea que les currieron una buena lana esa franquicia. Sí, en aquel entonces franquicia. Estaba padre. De hecho, a mí la película me gustó mucho. La serie tengo que decir que nunca la vi, pero la película sí, eran unos aliens como humanoides, pero pelones. Como con y tenían como manchado el cráneo. Sí sé cuál es. Y de hecho tenían debilidad de que si los mojaban, el agua era como ácido para ellos. El castigo de la mafia de los de ellos es que iban y los mojarlos. Aventaban al mar. Ah, la madre. Y se los fregaban así. Estaba muy padre, o sea, la película estaba padre. Bueno, pues ahora, con la grandiosa sabiduría que reina en Fox, pues quieren darle un reboot a la historia. Ya ven que pues eso no es raro ahora. Y han contratado a Matt Holloway, quien escribiera el guión de la primera de Iron Man, para la tarea. Iron Man. Ahora esperemos a ver qué surge del tema. Pues ojalá que, como siempre, ¿no? Esperando, haciendo sí, changuitos que, sí, la, sí. Al que la resuciten cague. Bien resucitada, porque lo hacen cada marranada. Ay, que es casi siempre. Y luego, en los reboots que no creemos. Otra vez. La producción. No, hay varios ahora. La producción del nuevo filme de Viernes 13. Sí. Ha contratado a Nick Antosca, quien trabajó como guionista de la muy buena serie de Hannibal, por cierto, para que haga el guión de este nuevo intento de traer Viernes 13 y que sea bueno. No como la del 2009, porque pues, en el 2009 ya hubo una. Además, si recuerdan, no solamente hemos hablado de que hay un filme, también hay una serie de televisión que comentamos incluso la semana pasada. Así que tenemos dos proyectos de esta franquicia y de pilón no sabemos si estarán interconectados, pero pues conociéndolos, lo más probable es que no. O sea que dos historias diferentes del mismo personaje. Es correcto. Valió madre. Ya, no pinta nada bien, ¿va? Y bien indignado. Y luego, en los reboots que no queremos, parte 2. Sony, en su infinita sabiduría, ha decidido volver a hacer un reboot de Los Pitufos. Asco. No mames. Esta vez lo hará con una película animada. Sí, ya no más CGI mezclado con live action. La serie animada original corrió en el año de 1981, y de hecho al rato vamos a platicar de ella. La película donde Sony los trae de regreso, y que de hecho fue todo un éxito en taquilla, fue en el año 2011. Y tuvimos la secuela, que pasó pues, realmente a medias tintas, en el 2013. Entonces, pues yo ni la primera ni la segunda, ¿eh? Así como que pues ya. A pesar de que fui fan de los pirufos, ni cuento. Pues Sony Pictures Animation anunció que el nuevo filme de Los Pitufos se estrenará ya el 31 de marzo del 2017. El reboot incorporará los dibujos y conceptos de su creador Peyo, que es Pierre Culliford, mientras que Kelly Asbury de Shrek 2 será la directora y Jordan Kerner de Charlotte's Web estará produciendo. Pues si es puro CGI puede estar chido. No, esta va a ser ya de animación. Ah, qué bueno. Sí, ya, ya. Entonces, pues, vale. Chance y a lo mejor tenga algo de esperanza. Tiene algo, ¿eh? Y luego en las secuelas que no queremos. Número 3. Pues sí. Comentamos la semana pasada que las Teenage Mutant Ninja Turtles comenzaban sus filmaciones. Y esta semana se vinieron con todo. Primero soltando lo que apunta a ser su título oficial del filme. Y será Half Shelf. O sea, hace medio caparazón. Medio caparazón. Half Shelf. Y para rematar este tipo de filmes de Michael fucking Bay, si algo tienen en común, además de un muy mal guión, lleno de explosiones, persecuciones, tomas rápidas y borrosas, es el A-Candy. Y ahora, quien se une al elenco es Alessandra Ambrosio. Pachurro. ¿Le suena? ¡Hijo! Sí, la mega chuli. Digo, ¿no? Espantosísima modelo de Victoria's Secret. Sí, un ángel caído. Y cayó muy gacho porque pues ahí fue la película, ¿va? Cayó muy bajo. Cayó demasiado bajo. Pero con el varo que le van a dar, digo. De hecho, por ejemplo, en la de Transformers, en esta última de Transformers, también Michael Bay se trajo a una hiper super modelo acá también. No me acuerdo cómo se llamaba la tipa esta, pero bueno. Esta cosa se estrena el 3 de junio del 2016. En fin. Ya mero. Y en las secuelas que no creemos. Número 4. ¿Recuerdan que comentamos hace no mucho sobre la intención de que hicieran un Beetlejuice parte 2? Ah, sí. Bueno, pues ya sí. Nos fregamos porque ya se armó. ¡A la madre! Sí, el filme de 1988 tendrá su secuela y regresa Michael Keaton, Winona Ryder y Tim Burton. ¡Ah, canijo! ¡Ah, perro! Ah, o sea, mejor, pero ¿va a ser el remake o va a ser secuela? No. Beetlejuice 2. ¡Ay, güey! ¡Ah, qué buena onda! Y por ejemplo, a mí me habría encantado la noticia si hubiéramos vivido a principios de los 90s. Pero, no mames, son 27 años desde que pasó la primera Beetlejuice. Pues aquí nomás la buena es el Beetlejuice. Que no se notan los años, que con la plasta blanca a lo mejor sí, no. Pero si la Winona se trata de que ya está señorona y está en el bote por ratera, pues se aguanta. A lo mejor repunta, bueno, ¿no? Winona siempre aguanta. ¿Qué te parece? Winona está muy buena. Anda, chiquita. Ya habíamos hablado de ese personaje, ¿no? Sí, ese cuerpo esbelto de adolescente. Es horrible, güey. No mames. Ah, espantoso. Sí, es horrible. Sí, sí. No. Fatal. Aparte se roba las cosas, güey. No nos conviene. Vale. Bueno, y seguimos con la racha, porque en las secuelas de los... Bueno, y en las secuelas o reboots que ya no sé qué queremos. Ahora sí, Paramount Pictures ya perdió lo que le quedaba de razón. Pues el estudio está negociando con el escritor de la flamante Batman and Robin, Akiva Goldsman, para que trabaje en conjunto con Michael fucking Bay y los productores ejecutivos de Steven Spielberg y Lorenzo Di Bonaventura para que formen, y agárrense, formen un conjunto de escritores con ideas para crear un universo cinematográfico de películas, secuelas y en spin-offs para Transformers. ¡Ay, güey! Quieren imitar a lo que Disney está haciendo con Marvel y Star Wars, solo que a ellos sí les está funcionando, ¿va? La pequeña gran diferencia. Sí, así como que, no mames, o sea, si Transformers son 4 películas y de las 4 no haces una. Sí. La neta, o sea. La primera sí está chida. Es la única pasable. Sí, la primera está muy buena. Es la única pasable, O sea, si hubiera hecho Topless, Megan Fox hubiera sido la película perfecta. Es cuasi perfecta. Yo creo que Bernardo va a tener un modelo con una pequeña Megan Fox checándole el motor. Checándole el aceite. Sí. Conociendo a Bernardo, sí lo va a tener. Y bueno. Y si no, la van a pedir. Sí. Y en los reboots que no creemos. No, se andan con todo. Número 10. ¿Recuerdan la serie sobre Scream que comentamos que estaba preparando la cadena de MTV? Ah, sí. Sí, esa cadena de MTV que ya no ponen música. Bueno. Ya habíamos dicho que la famosa máscara de Ghostface va a sufrir cambios en esta nueva versión, según ellos, para hacerla más orgánica. Sabrá la madre qué quieran decir con eso, ¿va? Mm. Bueno, pues ahora resulta que también el nombre de la serie lo van a cambiar. Yep, ya no se va a llamar Scream, se va a llamar ahora Hush. ¿Y ahora por qué? O sea, pues, que es la serie de Scream sin el Scream, personaje sin el nombre. Exactamente. Qué bonito. Bueno, pues le van a cambiar el nombre porque va a salir antes una serie llamada Scream Queens en este se otoño. La pelaron. Entonces quieren evitar confusiones, o más bien líos legales, ¿verdad? La nueva serie de MTV se centra en un video de YouTube que se vuelve viral y pronto trae problemas para los adolescentes de Lakewood y sirve como catalizador para los asesinatos y abran estos una ventana al pasado del pueblo. Ay, güey. Bueno, que de veras no se dan cuenta que la cagan, oye. No, está de la chingada. Tienen tanto dinero que les vale madre, o sea, vamos a hacer una... Sí, vamos a hacerla. Y luego todavía tienen el descaro de decir en MTV que la serie está dirigida a la generación actual de redes sociales. Hombre, qué original. Hijos de la chita. Bueno, pues esa fue su dosis de remakes, reboots y secuelas. O sea, no, oye, ya me siento afectado. Es que no quiero hablar del tema. Y luego, en la sección de los maestros de la robotecnia, hace ya un buen tiempo platicamos sobre el proyecto embrujado que ha resultado ser el llevar al cine a Robotech. Esta semana cobró de nuevo revuelo y muchos saltaron en gritos de alegría nergásmica al conocerse que Sony había adquirido los derechos y que planeaba hacer con esto una franquicia de filmes. Nada más que espérense tantito, no tan rápido. En el año del 2007, Warner Bros. Adquiere los derechos para hacer un filme. Y claro, todo el mundo en aquel entonces también brincó. En aquel tiempo, Tobey Maguire iba a producir el filme y posiblemente lo quería protagonizar. No olvidemos que estaba en la cumbre por sus filmes de Spider-Man. Luego, en el 2008, se contrató a Lawrence Kasdan. Si le suena el nombre, es porque él fue el guionista de Empire Strikes Back y un montón de películas de Lucasfilms. Afirmativo. Para es que escribiera el guión. O sea que no era cualquier güey. No. Un año después, en noviembre del 2008, dicen que siempre no. Que ahora son Alfred Goog y Miles Millar. Ellos trabajaron en Smallville, Spider-Man 2, o sea, Herbie Fully Loaded, The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor, los que iban a escribir el guión. Luego, en el 2009 se salen y entra al quite Tom Rob Smith, un novelista. A principios del 2013 se quería que Nick Matthew dirigiera el filme y Warner Brothers estaba en pláticas con él. A mediados del 2013 se supo que Leonardo DiCaprio supuestamente había rechazado un papel en Star Wars Episodio 7 por protagonizar Robotech. Cabe señalar que él y Maguire son compotas. Protagonizaron juntos The Great Gatsby, si no recuerdan. Pero la novela sigue, pues en febrero del 2015 vuelven a cambiar de escritor y de paso también de director. Ahora con Michael B. Gordon para el guión y con Andy Muschietti para la dirección. Todo esto tuvo que colmarle la paciencia a alguien en la Warner, porque ahora le vendieron ya los derechos a Sony con un guion de Michael Gordon, que fue el guionista de 300 y de G.I. Joe. Bueno, con el desmadre que se traen en Sony, no pinta tan alentador el proyecto, no por lo menos en un buen rato, y menos con toda la historia que trae. Ahora, con la urgencia que trae Sony de tener algo pronto distinto a los de superhéroes, pues igual le meten turbo, pero si vamos viendo, no ha sido un proyecto que... O sea, ha habido muchas oportunidades, pero nunca se han llevado a cabo. O sea, sí, ¿no? Aparte, Robotech no es tan fácil. No es tan fácil, o sea, a pesar de toda la tecnología que exista, pero la historia tienen que plantearla muy bien, porque es un mecha de culto, Robotech. Sí. Y trae mucho, o sea, si te pones a ver, nada más por la pura serie de macros, sí, para hacer una película de macros no la libras, wey. Tendrías que hacer por lo menos tres películas más por lo menos. No, no le digas. No, va a pasar como con el Hobbit después. Pero que estén bien hechas, sí. Dos bien hechas, ¿no? Pero digo, híjole, qué lástima que un anime tan bueno no se haya llevado al cine, pues, ¿verdad? Sí. Pero por algo pasan las cosas, luego se aborazan y sacan un Dragon Ball. No, cállate. Como el de filmado en Durango, por supuesto. Ah, sí, saludos allá a Martín Palomares. Él salió en esa película. ¿Ah, sí? Está detrás del mono que no se ve. Así que de Krill, güey. ¿Esa película? ¿Cómo? ¿Esa de Dragon Ball? Sí. Sí. Yo no la he visto. No, yo tampoco la vi, no quise tenerla. Yo soy una parte y no. Haz una cosa de provecho mejor. Mastúrbate, mata un negro, cualquier cosa. Chale, sin llorar. Vete a correr, algo. Ya lo dijo el maestro estoico. Bueno, y en la sección de Santas Noticias, Batman, viene un nuevo filme animado de Batman del 66 con las voces de Adam West, que era Batman, y de Burt Ward, que era Robin. El filme, basado en la icónica serie de televisión, viene el próximo año marcando el 50 aniversario del show. 50, cabrón. No. Eso está chido. Y los golpes y tal. Eso está chido. Sí, claro. Sí. Ahora, y en la sección de 50 sombras de whatever, pasó lo que tenía que pasar. Y tal como un déjà vu, le dieron gas a la directora de la primera parte de 50 sombras de Grey, Sam Taylor Johnson, por si no sabían. Esto se veía venir. Primero, pues porque el estudio pues ahora querrá un mucho mejor y pues de más alto perfil para el puesto de director. ¿Cómo que me la protagonista, güey? Ya sé. Y segundo, pues Sam Taylor Johnson se la pasó de pedo con la escritora de las novelas porque le cambió todo. Así que ya tienen. Ay, por si estaban con el pendiente. Y luego, ¿cómo era la profundidad filosófica tan intensa? Ay, no, yo dije que estaba de cabeza, no parada de manos. Sí. O sea, pues, ¿qué le puedes cambiar? Si le, no quitó el erotismo, güey. Le quitó el erotismo a esa gran... esa, gran... ¿Qué te digo? La acabo de ver y no mames. Y en la sección de, precisamente, ay, no mames. No. Vin Diesel, mejor conocido por su papel de Groot. Ok, tiene más papeles, pero solamente se me gusta. Es el notable. Declaró en una epifanía que tuvo que el siguiente filme de Furious 7, o sea, de Rápido y Furioso 7, ganará un Oscar. Ah, sí, sí, bien corto, oye. Y no cualquiera, híjole, que va a ganar el de mejor película. Puta madre. Y no es broma, sí lo dijo. Lo tengo que citar porque... Ya derrante. Dice, Universal va a tener la película más grande en la historia con esta película. Probablemente ganará mejor película en los Oscar. Se me hace que ni aunque se mate en carro. De verdad, por supuesto. Y saquen las tripas y todo, por efectos especiales y ni así. Sí. No. Hablando rápidamente de Vin Diesel, yo me acuerdo hace mucho tiempo que vi una película donde Vin Diesel era el patiño del protagonista. Traía el pelillo de cazuela. Tenía pelo, Vin Diesel. Sí, tenía pelo. Tenía pelo de cazuela y la hacía de menso. Y no tenía esa voz, ¿verdad? Pero... Pues sí, igual, ¿no? Pero sin pelo. Pero no manches, estaba bien de cotorreo. Se declaró gay, Vin Diesel. Ah, le ronca el sapo. Fíjate nomás. Óytelas. Le gusta que para tercera. Oye, pero imagínate con ese. Imagínate donde quiera revancha, cómo te defiendes. No, primero lo desarmas. Nada maestro. Más, nada más hago notar eso, ¿eh? O sea, nuestros héroes no han hecho eso. Bueno, no que se puedan, no. No que sepamos, no que por lo menos. Por lo menos lo ocultan. Pero por lo menos son discretos. Es importante dar la discreción. Sí, claro. Claro. Suéltame la pierna. Bueno, y en la sección de I'll be back and back and back y otra vez back, esta semana tuvimos el trailer de Terminator Génesis, con bastante acción, y se siguen mezclando los sucesos de la primera con lo que sucederá en esta nueva. Y pues no sé, la neta tengo sentimientos aún encontrados de este nuevo filme. Al menos parece que en esta ocasión están fijándose en los detalles y construyendo una historia pues sólida. Pero pues a ver, la película se estrena ya el 1 de julio. Y en la sección patrocinada por Antivirus Kaspersky, se confirma que regresa Vivica A. Fox para el nuevo filme de Independence Day 2. Andale. Si la recuerdan, era la tableera con quien Will Smith tenía una relación y por la que no le daban chamba en la NASA. Bueno, pues la tendremos de regreso junto con Jeff Goldblum, con Thor, Liam Hemsworth. Sí, ¿verdad? Goldblum. Jeff Goldblum. A ver cómo está esa peliculilla. ¿Y sin Will Smith? Sin Will Smith. O sea, no alcanzaron a pagar, ¿no? No. De alguna manera... Pero sí ya cobran bien. También, yo creo que lo mataron en la historia, ¿verdad? Y bueno. Pues es el negro, por los chescos. Regresan todos menos el negro. O sea que la mosca cobra vara, pues, ¿verdad? Sí. Y en la sección de ¿sí te gustaría? La semana pasada comentábamos del deseo de Sheldon Cooper de interpretar a The Riddler en Batman. Ah, sí, hijo. Bueno, ahora les tenemos que el actor Tyrese Gibson, sí, es negro, se la ha pasado posteando imágenes en Photoshop para pedirle a los fans que lo apoyen a que él sea un Green Lantern. Especialmente Jon Stewart en el nuevo filme de DC. Ok. Chisa. Su cabildeo lo ha llevado ya a la propia Warner Bros. A tener algún tipo de plática. Pero de eso a más, pues no. Y mira, yo siempre he dicho que la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Sí, no, está duro, totote. Si está perrado ahí... Y está dándole duro y duro, pues en una de esas de lástima le dan algo, ¿no? Las gracias. Sin albur, ¿verdad? O quién sabe. Lo pasan a la bodega. Lo pasan a la bodega. Y toma la barbón. La verdad es que se le ha pasado poniendo fotos ahí en Instagram. De hecho, en la semana por ahí incluso hasta Iván se fue con la finta de que si ya le habían dado el papel. Sí. Pero no, la neta, todavía no le han dado nada. O sea. ¡Ay, cabrón, güey! Y bueno, y en la sección de Dice mi mamá que siempre, ¿no? Apenas había salido la noticia hace un par de semanas de que Netflix y Nintendo se estaban poniendo de acuerdo para desarrollar un filme live action basado en The Legend of Zelda. Bueno, pues el CEO de Nintendo, Satoru Iwata, salió y pateó nuestra casa de muñecas, como diría Nijima. Cargado. Y dice que ni madres. Como buen ejecutivo salió declarando lo siguiente: hasta este momento, no tengo nada nuevo para compartir con ustedes en relación con el uso de nuestras propiedades para ser empleadas en programas de televisión o películas, pero al menos puedo confirmar que el artículo en cuestión no se basa en información concreta. O sea, sí, no me estén fregando. En pocas palabras. Sí, o sea, ya valió mal. Y en la sección de no sé ni cómo llamarla, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, emitió un email donde cita, y digo, cita literalmente, su afición por los cómics. Y dice: crecí amando los cómics. En el pasado estaba bastante interesado en los de Conan el Bárbaro y Spider-Man. Y Hancock. Quien lee cómics puede... ¡Qué idiota eres! Anda con un chiste. Duro y a la cabeza, güey, así. Ya perdí el hilo. Porque es muy bueno. Sí. Quien lee cómics puede decirte que cada personaje principal tiene una historia de origen. La fatídica e inesperada, generalmente secuencia de eventos que los hicieron lo que son. ¿A qué viene todo esto? Bueno, pues él constantemente envía correos a las personas que están registradas como supporters. No sé cómo se diría aquí en México. Soportes. No. En este caso, pues el correo es para solicitarles que estas personas pues manden sus historias de cómo comenzaron en la asociación de ayuda llamada Organizing for Action, que es un programa de ayuda en sus comunidades. Entonces, me hizo buen detalle eso de Obama diciéndoles que qué órale. Está chido. Y en la sección donde la verdad está allá afuera, se los dije. Fox ya dio luz verde al proyecto de la nueva temporada para los X-Files. No mames. La serie regresa con una mini temporada de 6 episodios. Y como lo comentamos, los tres principales regresan: Chris Carter en la producción, así como David Duchovny y Gillian Anderson. ¡Ah, qué perro! ¡Órale! Desde el segundo filme del 2008, no los habíamos vuelto a ver en pantalla. La serie terminó en el 2002. O sea que pues ya es un ratote, ¿va? Aún no hay evidentemente noticias de cuándo la veremos la temporada, ni si regresa alguien más o qué pedo, ni nada. Pero por lo menos ya es un hecho. Son 6 episodios. De ahí se andaba hasta comentando que iban a ser 2 temporadas, pero no. O sea, hasta ahorita son nada más 6 episodios. 6 episodios. Ah, pues bueno, de a poco. Sí, o sea, está muy bien. Que se calen y... Bueno. Yo creo que todavía aguanta, ¿no? Sí. Sí, pues todas las cosas. ¿Qué? Sí, pues él sí, tiene muchos temas de qué hablar todavía. Sí, todavía, ¿no? ¿Cuántos años tiene? No sé, pero por ejemplo sale en la serie de Hannibal. Tiene otra serie en Netflix que se llama The Fall. Sigue siendo guapísimo. ¿Se operó la nariz o todavía no? No. Así mero. Así mero. Sí, no, sigue siendo, se sigue viendo muy guapa, la neta. Y bueno, y en la sección de los señores del tiempo, la BBC da el anuncio de que tendremos a Maisie Williams, mejor conocida por su papel como Arya Stark en la serie de Game of Thrones, en la serie del Doctor Who. No se sabe en qué papel, ni por cuántos episodios, ni nada más, pero de que va a estar en la novena temporada, lo va a estar. Y en la sección de Se la comen cruda, lo dijimos hace un par de semanas y ya se confirmó el nombre para la serie spin-off de The Walking Dead, que lleva por título Fear the Walking Dead. ¿Se acuerdan que por ahí lo habíamos platicado hace un par de semanas? Sí. Bueno, pues el anuncio vino ya directamente de su creador, Robert Kirkman, a través de su cuenta de Twitter, quien además promete más noticias próximamente, y además de que pues ya tuvimos el primer promo el día de ayer durante el final de temporada de The Walking Dead, donde pudimos ver que está justo en los inicios del apocalipsis zombies en la ciudad de Los Ángeles. ¡Qué perro! La serie comienza este verano. Por cierto, el final de la quinta temporada marcó récord de audiencia nuevamente, con 15.1 millones de espectadores. No spoileres nada porque yo no lo vi. No, todavía no. Bueno. Sin contar los que todavía lo ven diferido. ¿No lo viste? O por otras plataformas. Entonces no saben lo de Rick, man. Ah, chinga. Y bueno. Y en las series que a nadie le importan. Ahora que la NBC está... Constantine. Cállate, ahorita de hecho tengo una nota de eso. Ahora que la NBC está engolosinada con la nueva versión regreso de la serie de Heroes, se anuncia un cast que le da, pues la neta, un muy muy buen boom a la serie. Y se trata de que regrese el actor Masi Oka. Y regresa con su papel de Hiro Nakamura. Sí, el mutante que podía viajar en el tiempo. Ah, y que pues, a todos nos caía muy chido de esa serie. Sí, otra cosa es que se anunció que Heroes Reborn no será una precuela, como oficialmente se había dicho al principio, sino que será una secuela y continúa con lo con la historia justo después de lo sucedido en la última temporada. ¿Cuántas temporadas duró Heroes antes? Creo que fueron 4, güey. Órale. Creo que fueron 4. Y unos cuantos episodios y sí me agradó mucho ese personaje. La primera temporada de Heroes es fantástica, es buenísima. De hecho, es redonda, perfecta. ¿Y después se aguangaron o qué? La segunda temporada baja, pero sigue siendo buena. Ajá. La tercera y cuarta fueron para olvidarlas. Sí, no, fueron ya... espantosas. Relleno. Sí, no, mal plan. Y en la sección de agitado, no revuelto, mientras que el 007 sigue buscando a los de Ayotzinapa, digo, no, filmando sus escenas en el DF y comiendo tlacoyos, ya se estrenó el primer teaser trailer del filme Spectre. Y está, la neta, bien chido, ¿eh? En este conectamos los sucesos de Casino Royale y de Skyfall y nos da una pista de la organización siniestra que está detrás. Oye, que traen un desmadre en el DF, ¿eh? Una amiga vive allá y sus oficinas están cerca del Zócalo. Uh-huh. Y que los helicópteros y que los polis y la mano, que está muy perro todo el cotorreo. De hecho, si se preguntan, las escenas que están filmando ahorita en el DF son las que corresponden a la escena de inicio del filme. Ah. ¿Ven que siempre empieza con una, donde se desmadra todo el rollo? Pues son las del DF. Es que vieron a desmadrar el Congreso de pura... James Bond sí es más pantera que los otros, ¿no? A mí me gusta mucho este James Bond, güey. ¡Anda! ¡Sal bueno. de ese cuerpo! A mí se me hace chido, pero no me gusta. Sí, no, yo no dije que fuera guapo, ni mucho menos. No, estaba chido el que, concepto, pues, ¿verdad? El que se asomó del closet fue el George. Di un vistazo, ¿verdad? ¡Hola! Yo ya tengo hijos, o sea. El que gozó, gozó, ¿verdad? Exactamente. Y el que se vino, se vino. ¡No! Ya viene los 41. No hagas mañana lo que puedas hacer hoy. ¡Ay, ya no se liga! Ya nos habíamos tardado, ¿no? Ya. Bueno, y en donde ningún hombre ha llegado antes... Una de las críticas que se le han hecho a los dos filmes de Star Trek, sobre todo este último, es que se han apartado mucho de la esencia de la historia original de la saga. A esto, Simon Pegg comenta que es algo que están cambiando, que se están apegando mucho más al espíritu de la serie original sobre la frontera, el optimismo y la diversión. El llevarnos a donde ningún hombre ha llegado. Simon Pegg es un gran fan de la serie original y esto pues lo va a transmitir sin duda ahora que está coescribiendo el guión de la tercera y sin duda pues son buenas noticias. Otra buena noticia es que tendremos, si todo sigue por ese camino, a Idris Elba, el que interpretó a Heimdall, interpretando al malo de la nueva película. Y nada más ni nada menos que a un Klingon. ¡Ah, güey! Y no mames, si es un Klingon yo sí me zurro, güey. Está cabrón, güey. Sí, no, sí, no. Luego, es ganoso. El día domingo, Simon Pegg comenta que esos rumores eran falsos. Pero, si recordamos, él mismo dijo la vez pasada que Khan no aparecería en Star Trek 2. Así que, pues no le creemos mucho. Y por si no fuera poco, tendremos la nueva serie de Star Trek. Así es, la CBS quiere traer de vuelta a la televisión la franquicia. Aún hay mucho humo y especulaciones al respecto, pero el hecho es que en verdad se quiere traer de vuelta la serie. Si es situada en el pasado, o en el presente de los filmes, o antes del brinco que hicieron ahí del cambio del tiempo, está etcétera. Perro, ¿no? Sí. Eso estaría chido, porque la verdad es que sí se extraña una serie como Star Trek. Y sobre todo que la serie es ya como que ya ahorita le dedican más recursos, le dedican más... Bueno, la gente se engancha más también. Será muy, muy buena idea, ¿eh? Ojalá. Y sabes que una de las cosas que habíamos incluso platicado es que hacen falta ya series de sci-fi. Hay muy pocas. Uh-huh. Y hay muy pocas series de sci-fi. De policías saturadísimo quedó. Y luego, Jima, cuádrate. Silencio todos. En una galaxia muy, pero muy lejana, Se publicó una infografía oficial con el nuevo canon de las historias de Star Wars. Ya ven que con la abolición del universo expandido se quedaron muchas cosas pues como que en el aire, ¿va? Bueno, este infograma pone en orden las películas, las series de televisión y los libros. Lo curioso es que ya incluso trae el nuevo videojuego de Battlefront situado entre A New Hope y An Empire Strikes Back. ¡Qué perro! ¿Y ese infograma quién lo...? Disney, o sea, ya lo sacó Lucasfilms. Sí, ya es el es canon. Es oficial. Ajá, sea, sí, ahí bueno. Ya no es de no la hagan de pedo. No hay especulaciones de ningún tipo. Ajá, es de así es y no estén fregando. Y luego salió una animación al estilo anime llamada Star Wars TIE Fighter. ¿Lo vieron? Ah, está perro. Está perrísimo, güey. Sí. Alguien me lo pasó hace como unos... ¿Qué será? Una semana más o menos. Pero en mi torpeza para ser más compartido, ni cuenta me dije, que se los paso a estos güeyes, no. O sea, ustedes, pues. Ah, lo disfrutaste solo, bendigo. No, pues, goloso. Qué lástima. Golosín. Perdón. Bueno, pues Paul Johnson hizo su trabajo de animación por 4 años. Muy bonito. Zach Rayman hizo la música y Joseph Leiva, quien se encargó de los efectos de sonido y el audio, la verdad es que nos entregaron una joya. Es una joya de fanfilm. Son casi 8 minutos de acción en una batalla espacial donde, desde luego, nuestro glorioso imperio es el que vence, como tiene que ser, ¿verdad? O sea, bien. Les parte la madre. Eso. Sí, no. A eso estamos acostumbrados. Es correcto. A eso estamos acostumbrados. No tiene el acento, ¿no? Sí. Que no es Klingon. Sí. Ah, chica. Y el rumor de la semana se lo lleva la tan rumorada serie live action de televisión para Star Wars, que al parecer ya está aprobada y que incluso está hasta en alguna etapa de desarrollo en secreto. Chan, chan, chan. Supuestamente la serie de televisión para Star Wars estaría empleando los mismos sets que están construidos para en los estudios Pinewood y donde se están filmando actualmente los 3 filmes, con el fin, obviamente, de abaratar costos y mantener el aspecto visual. La serie está aún en diseño para estar ad hoc con la trilogía. Entonces, el rumor viene muy fuerte, ¿eh? No hay noticia todavía ni nada así como que oficial, pero está bastante, bastante fuerte ese rumor. Pues habrá que... ¿Pero será algún universo alternativo? ¿Qué, no, no. ¿Qué rollo? De hecho, antes de la fusión de Lucasfilm con Disney, había el proyecto de una serie de televisión ya de Star Wars. Órale. Situada con los Bounty Hunters, precisamente, en los barrios bajos de Coruscant. Ay, qué perro. Sí, pero pues ya cuando se vino todo el desmadre y todo el rollo, pues fue de los proyectos que les dijeron bye. Entonces no me extrañaría. Era buen proyecto, ¿eh? Sí, se veía chido. Entonces igual lo están retomando, pero ahora con otro enfoque ya hacia las trilogías. Entonces estaría chido una serie que va a haber otro tirillo ahí de Star Trek contra Star Wars. Bueno, es un decir. Por lo menos en el rating. Sí. Y la noticia bomba de la semana fue la noticia que incluso CNN publicara de que ISIS, o sea, el ejército este de yihadistas extremistas, se había hecho con los territorios de Túnez donde están situadas las famosas ruinas de Tatooine. Sí, esos sets de filmación en el desierto donde se filmó Star Wars. E incluso las estaban utilizando las construcciones como bases de operaciones para los radicales. Esto le prestó a las hordas frikis starwareras que querían levantarse en armas, desde sus teclados, claro, por semejante ofensa. Bueno, pues no fue así. El ejército yihadista no tiene el control sobre las ruinas, ni los sets, ni nada. Es más, ni están allí, cabrones. La avalancha de reclamos y solicitudes de información hacia los clubes locales de Star Wars en Túnez, porque sí, también allá hay clubes de Star Wars. Y al presidente de Túnez, hicieron que este último saliera al quite y aclarara la situación. Y no, descansen tranquilos y guarden las fuscas, pues la zona está tranquila y sin peligro. Dijo baraja. Ajá, o sea, no hay pedo, cabrones. Exactamente, no estén jodiendo y dejen de mandar correos. Sí, no, se hizo un mega pedo la semana, ¿eh? Cañón. Sí, no, pero pues no. Sí, no, es que soy fans, ¿eh? Calentando el E11, ¿verdad? Sí, no. Pedo, estos perros de la chingada. Profanadores los cabrones. Y al rato van a salir videos de starwareros decapitando y Tierra Santa, güey. Órale, sí. Espada láser. Órale. Corta y cauteriza. Eso. Sí. Y para que Jima saque la agenda, tendremos ya un nuevo trailer para episodio 7 el 16 de abril durante Celebration. Ay, güey. El 16. Sí. Entonces, o sea, exactamente a la mitad del proceso de las declaraciones anuales. Ching. ¿Sabes lo que es eso? que si hay... las declaraciones anuales ya se fueron. Que un cliente va a tener multa. Sí. Extemporáneo. Y de ahí nos vamos a Ciudad Gótica. La serie de Gotham ha terminado sus filmaciones y con ello ha terminado su primera temporada. La serie regresa el 13 de abril después de un descanso que tuvieron con los 4 episodios restantes para transmitirse. Le ha ido muy bien a la serie, ¿eh? Muy, muy, muy bien a la serie. De hecho, ya tiene aprobada su segunda temporada. Órale, entonces, qué chido. ¿Esa cuántos bien. Episodios tiene? La de Gotham creo que son 20. Ah, la 20. Madre. Sí, no, fue temporada completa. Me llamó la atención lo que comentaste el otro día de los episodios o las temporadas tipo europeo, que son 6, 8... Sí, de entre 6 a 10. Que son más interesantes, según tu opinión. Y ciertamente sí es mejor así. Yo no sé, la verdad. Lo que pasa es que permite manejar una historia más íntegra a cuando son series tan largas. Por ejemplo, cuando son series más de más episodios, por ejemplo, una temporada normal americana de 20 episodios, es una historia que la van narrando entre episodios del malo de la semana. Cuando la serie es más corta, pues quitas toda esa paja, güey. O sea, y te centras realmente, o sea, en la historia que deseas. Más efectivas, más contundentes. Exactamente. Por ejemplo, la de Sherlock, nada más son 3 episodios, wey, por temporada. ¿Qué dijo? Son 3 episodios, güey, y ya, la chingada, vámonos. Pero son 3 episodios y cada episodio es casi casi son una película. Son puntuales, pues. Sí. Duran una hora, dices, ¿verdad? Sí, es otro estilo. Es otro estilo de narrativa y está muy padre. Porque le pasó, por ejemplo, a Walking Dead... Que hubo episodios definitivamente de completamente pura paja. Ahorita que dijeron paja me acordé de ellos, ¿eh? Y bueno, creo que ya retomaron el ritmo, pero sí hubo episodios que no manchen. No, ojalá no los hubieran incluido, o la trama de esos episodios lo hubieran cortado y metido en otro capítulo, no sé. Yo creo que se hubieran ahorrado unos 3 capítulos, cuando menos. Pasa. Y luego, en Constantine. ¿Cuál? Constantine. No me suena. Pues tú, pinche, que no la viste. Bueno, ¿recuerdan que comentábamos que el futuro de la serie aún no estaba decidido? Bueno, pues se confirma lo que comentamos sobre una reunión que se tendrá a finales del mes de abril con el productor de la serie, Daniel Cerón, con los ejecutivos de la NBC, donde se presentarán los planes y las ideas para la segunda temporada. De esto depende que le den luz verde o la cancelen. ¿Animas? Ánimas que no amanezca. Con muchos saludos para su fan en Latinoamérica, que aquí sabemos sí. quién es. ¿No? Su único fan. Bueno, sin plan. Y en la sección de los Un Fantastic Four, gracias a Cinépolis, que mostró un standee de los 4 fantásticos y a un friki que se tomó la clásica foto y la subió a Instagram, se conoció el look de The Thing, o la cosa. Por fin de frente, porque nada más se habían visto todos los personajes de espalda. Y en este banner ya se ven de frente. De hecho, la versión de La Cosa tiene un estilo muy clásico, al estilo de Jack Kirby. Y se ve padre. ¡Ay, qué perro! Sí, sí se ve chido, ¿eh? Me agradó eso. Hay que verlo, hay que buscarlo. Esto además de que la semana también tuvimos ya el póster oficial, donde se ven que siguen viendo de espaldas los 4 fantásticos en lo que parece estar en la zona negativa. Ah, sí, sí. Está padre. Sí, se ve chido. ¿Y quién puede ser el villano, oye? Es Doom. ¿Ah, sí? Víctor Von Doom, sí, es él. Órale. Sí, al parecer, y eso es entre comillas, porque realmente no sabemos muy bien, que es un activista de esos hackers, etcétera, bla, bla, que por ahí termina... es el villano más peligroso que tiene, ¿no? Ese y el topo, ¿no? No, Galactus. Sí, Galactus es el más. Sí, ese es el. Bueno, lo que pasa es que ese es algo que perdieron los 4 fantásticos. Los 4 fantásticos, sobre todo desde Kirby, eran los que veían las amenazas cósmicas del universo Marvel. Mientras todos los demás estaban partiéndose la madre aquí, ellos siempre estaban viendo hacia el espacio, otras dimensiones, la zona negativa, todo ese pedo. Entonces los hacía, era muy padre, ¿no? Pero bueno, a ver cómo sale la película. Yo todavía digo que, ay, qué horror. Sé que la voy a ver y voy a renegar, pero bueno. Sí, todo. No, siempre. Sí. No siempre. Bueno, y en la sección del asesino con boca, Ryan Reynolds, el actor favorito de Jima, publicó esta semana una foto ya oficial del traje completo de Deadpool. Y la neta, lo sacaron el traje de los cómics, güey. Está igualito, güey. La neta. Fregoncísimo, tengo que reconocerlo. Qué bueno que lo respetaron. Y luego traía la foto con una leyenda que decía: "With great power comes great irresponsibility". Ay, qué chido. O sea, al revés. Mensaje. O sea, al revés. Nomás falta que lo haga mierda el personaje ese güey. La foto tenía una pose a la Burt Reynolds y que pues la neta sí le va al personaje, porque Deadpool es el sarcástico irreverente número uno. Entonces, pues, al menos se ve bien en la foto, vamos a ver. Y en la sección de la escuela para los jóvenes talentosos, se agrega la joven actriz Lana Condor al elenco de X-Men Apocalypse en el papel de Jubilee. La chavita es de ascendencia asiática y el personaje no, entonces ya empezamos mal, ¿verdad? Y pues no hay nada más sobre ella ni el papel aún. Por cierto, también se esperan cameos de Hugh Jackman como Wolverine, a Halle Berry como Storm y a Shani Tatum como Gambit en el filme. Ah, pues qué bueno. Y en la sección de Nos vemos en Manpower, lo que comenzó como una foto críptica que publicara Hugh Jackman en su cuenta de Instagram diciendo Wolverine, one last time, desató una serie de polémicas sobre si esta sería la última vez que veríamos al actor interpretando a Logan. Actualmente hay dos filmes donde sabemos que debe de salir. Uno, el filme de Bryan Singer, el de X-Men Age of Apocalypse, y la secuela de The Wolverine de James Mangold. Así que no sería de extrañar que estas fueran las dos últimas veces que lo viéramos en pantalla en ese papel. Híjole, pues el que... Ya si él se va, ¿quién más puede ser Wolverine? No, está cabrón. Es complicado, ¿eh? Sí, dejó ya ahí su legado. Sí. Y en la sección de La Última Hija de Krypton, pachurro. A ver. La producción de la serie para la CBS de Supergirl ha anunciado que ya terminó de producir el piloto de la serie. Eso es bueno, pues comenzaremos ya a ver promos y videos de la serie y a ver ahora sí, pues, cómo pinta, ¿va? A ver cómo sale, güey. Le pusieron mucha carne al asador al piloto. Hay que darle esperanza, ¿no? Sí, a ver cómo funciona. Y en la sección de en la sección patrocinada por Champú Crece. Después de estar alegando de que sí, que si no, ya por fin salió una foto oficial de Jason Eisenberg como Lex Luthor y con todo y su pelona para el filme de Batman v Superman Dawn of Justice, dirigido por Zack Snyder. Y sobra decir que se ve bastante bien en el papel, ¿eh? Según Zack Snyder, lo describe de esta manera: no es ninguna de las versiones que has visto de Lex. Él es un magnate de la industria, una persona para el mundo y otra persona para sí mismo. Y calvo, por supuesto. Nuestro Lex es encantador y no es falso. Dice lo que cree y dice lo que está en su mente. Si tú puedes desentrañar el hilo y descifrar lo que quiere decir, todo se encuentra allí. Ay, güey. Más inteligente, más doble cara, ¿o qué? Más cabrón. Sí, se pinta bien, ¿eh? Y la foto del actor se ve chido. Como... El Lex Luthor del Superman delicadito, ¿te gustó? ¿Cómo no. se llama él? ¿Cómo se llama él? Es el de House of Cards, Ay, güey, se me fue el nombre. Kevin Spacey. Sí. Y el anterior, el de Superman de Christopher Reeve, ¿cómo se llama? Gene Hackman. ¿Ese te gustó? No, tampoco. Bueno, es que para la época sí, porque... Para la época sí, porque... Iba muy ad hoc con el Luthor que veíamos en esa época de los cómics, en los 70s. Setentero. Sí, Mad Light. Ahí está. ¿A ti te gusta? Es el ex Luthor, el primero, sí. El segundo, a mí no me gustan. ¿Ninguno de los dos? No. Los admiro, se me hacen chidotes, pero no me gustan. Entonces no hemos encontrado el Luthor ideal, pues. Pues en el de Smallville estaba interesante que el chavo de Lex Luthor tuviera un carácter así como lo describen. O sea, era bien seguro, controlaba todo, pero en realidad no tenía... Se me hacía más fregón el papá, güey. Pues yo creo que ese giro le quieren dar ahorita, ¿no? Ahorita que lo describiste, precisamente por ahí va. O sea, yo digo lo que es y lo que quiero y no me detengo por nada. Si ustedes lo malentienden, es su pedo. Ándale. Ok. ¿Sí? Y en la sección de su amistoso vecino, todo indica que otro joven actor que está siendo considerado para el papel de Peter Parker es Matthew Ward, de 16 años. A él lo vimos en Ender's Game y cuadra con lo que se ha reportado en el casting de Marvel para el papel. Entonces, pues igual una de esas también ahí queda. Y en la sección de Quiero ser un niño de verdad, a pesar de que se tiene un fuerte rumor de que ya se tiene la actriz para interpretar a Carol Danvers, o sea, Captain Marvel, y que luego salía el rumor de que haría un cameo en Age of Ultron, salió esta semana que no la vamos a ver todavía. Y pues la neta tiene algo de sentido, pues aún es muy pronto todavía para ver al personaje. Pero, para requemarla, pues, ¿no? Sí, pero digo, todavía falta para la película de Captain Marvel, entonces igual les da tiempo. Gima, A ver, ¿ya dejaste lo que estás tomando? Sí. ¿Sí? Ok. In Memoriam. Ay, cabrón, ya lo vamos a empezar. Sí. Este lunes falleció el escritor de cómics, animaciones y videojuegos Roger Slipher a los 60 años de edad. Joven aún. Él hace un par de años sufrió un atropellamiento, por lo que quedó con heridas graves y falleció este día. A él lo conocemos, entre muchas otras cosas, por ser el co-creador del personaje de Lobo en DC, el clásico enemigo de Superman, ese que era perrote. El que mató a todo su planeta por ser el único. Sí, sí. Él también trabajó para Marvel Comics en varios títulos en la década de los 70s y en animaciones trabajó para títulos como Gem and the Holograms, Transformers y G.I. Joe Stream. Por cierto, el conductor que lo atropellara hace, ¿qué fue? En el 2012, se dio a la fuga y hasta este momento sigue prófugo. Un taxista de esos, ya. De la Alianza, güey. De la Alianza. Pirata, güey. Una de esas. Chale, qué mala onda, ¿verdad? Sí, mal pedo. Y es que es una de las maneras más torpes de morir atropellado, güey. Sí, la verdad es que quedó muy mal herido de ese accidente y había estado constantemente entrando a cirugías, etcétera. Y no había quedado bien. De hecho, falleció de camino de la casa de asistencia donde él estaba hospedado al hospital para una revisión. Sí, qué triste. O sea que la sufrió, ¿eh? ¿Mande? La sufrió un buen. Sí, la sufrió bastante. Sí, dos años, cabrón. Pasados. Sí, no manches. Estuvo muy cool ahí. Mejor el atropellamiento que se hubiera muerto y ya. Pues sí, fíjate que sí, ¿eh? Sí, ¿no? Más fácil. Madrazo y ya. Y bueno, y afortunadamente dentro de las desgracias el único que se metateó, porque ya ven que tuvimos un mes que, ¡ay, cabrón! Sí, era del que sigue. Fue a propósito, ¿eh? Y en la sección de ¿qué vamos a hacer esta noche? ¿Qué vamos a hacer esta noche, Dinero? Vamos a conquistar al mundo. Salento, ¿eh? Salento, el Oscar, ¿eh? Estoy comiendo acá, papas. Bueno. Papas, ¿eh? Es lo que viene después, que sigas comiendo eso. Qué desagradable comentario. Pues esto es precisamente lo que busca Netflix. Pues acorde a las declaraciones de su CEO, Reed Hastings, buscan eliminar la necesidad de que los usuarios tengan que utilizar VPNs y su solución sería ofrecer el mismo catálogo en todo el mundo. Paréntesis, ¿qué es VPN? Una VPN es un... Hagan de cuenta que... Todos en Netflix pueden ver el contenido que está en su región. Por ejemplo, Netflix Latinoamérica, ves lo que está para Netflix Latinoamérica. Y el catálogo que hay en Estados Unidos es diferente. Entonces, tú puedes ver desde Latinoamérica, el Estados Unidos, utilizando una VPN, que es una red virtual que simula que estás tú ubicado en otra región. Bueno, para ellos, los usuarios que tienen o que hacen uso de VPNs en sí no son piratas, pues... Hay que reconocer que ya son usuarios que están pagando por el servicio. El problema son las restricciones de contenido de acuerdo a la región. Este problema se puede solucionar si la industria comienza a ofrecer el mismo contenido a nivel mundial, sin barreras autoimpuestas. Hastings explica que el uso de VPN es un problema de pequeña proporción y fácil solución. Y dice, las VPN son un pequeño asterisco en comparación con la piratería. La piratería es realmente el problema en todo el mundo. La solución básica para Netflix es que sea global. Conseguir que el contenido sea el mismo en todo el mundo. Así no hay incentivo para usar una VPN. Perro, ¿no? Sí. Entonces podremos trabajar en el problema más importante, que es la piratería. La clave de la piratería es que alguna fracción de ella se da porque no podían obtener el contenido. Esa parte la podemos arreglar. Una parte de la piratería, sin embargo, es porque simplemente no quieren pagar. Esa es la parte más difícil. Digo, por este tipo de cosas y la visión que muestran estos señores, es por las que precisamente Netflix tiene ventaja en comparación con otros servicios de streaming. O sea, ellos están pensando más allá de, o sea, ya están viendo más adelante. Sí. O sea, por eso tienen el mercado que están teniendo. Ya dime, neta, ¿te da algo Netflix sí. a ti, güey? No, ya es mucho. Eso hace que sí, ¿no? Que le da su franquicia. Fíjate que, por ejemplo, comentamos hace anual. Como... ¿Qué fue? Hace como dos meses, Nima, comentamos de lo de Claro Video, ¿no? De que, la semana pasada, probablemente, incluso, que, de lo que son vienen gratis en las televisiones. Sí, por ejemplo... Y sabe que está del nabo. Sí, por ejemplo, si tú tienes... ¿Claro Video? Si tú eres usuario de Infinitum, tienes un año gratis de Claro Video. Órale. Así, de entrada. Para salirse, dices. ¿Verdad? La bronca es para salirte, güey. si tienen dudas, por ejemplo, hicimos un programa que se llamaba ¿Cómo ver la tele fuera de la tele? Y ahí venían y platicábamos de las letritas chiquitas de todos los servicios de streaming que se estaban dando en México. Pues un pinche desmadre para salirte. Como contrato de Telcel, güey. Igualito. Sí, para cancelarlo, güey. Pues bueno. Pero la bronca está en que, órale, pues entras, te pones a verlo. Y sí tienen catálogo. Por ejemplo, la parte de películas de terror sí tienen muchas, güey. Uh-huh. Y mucha ochentera, es lo chido. Sí, está chido. Pero nada más, o sea, no tienen realmente tanto. Es como el de Crackle también, ¿verdad? Ándale, que te meten cada rato comerciales sí. al... Sí, yo vi algunas y... Para empezar, vienen dobladas. Sí, ya empezamos mal. No te da la opción siquiera. No puedes tener opción y con cierta frecuencia entran los comerciales, ¿verdad? Entonces, dice, ¡ay, güey! Por ejemplo, hay una película que te recuerda a tu época juvenil, por decir, Christine, ¿sí? Ok. Sí, Cristín, y le pones play y está doblada. Dices, ching, güey. Ya empezamos mal. Sin llorar. Y aparte con comerciales. Ay, ahorita quién ve comerciales, güey, no manches. Sí, entonces, sí es bastante desagradable la experiencia. Y necesariamente, digo, sé que es de muy mal gusto, por cierto, pero no puedes dejar de comparar. Sí. Ves Netflix que viene en HD. O la, por ejemplo, esas películas viejas de El Bueno, el Malo y el Feo, sí. Por un puñado de dólares, todas esas, vienen limpiecitas, cabrón, pero bien chidas. Y esto está con sus dobladas y con sus anuncios. Bye. Oye, por 100, queda... 100 pesos al mes, ¿cuánto pagas? Sí, 100 pesos. 110. Y creo que hay una versión de 120, una cosa así. Me queda claro que a Jima y a Jorge Netflix los tiene comprados. O sea, no es cierto, no. No me ha llegado la transferencia. No es cierto. No estoy esperando el cheque, pero bueno. Saquen, mendigos. Pues bueno, y de hecho, de ahí nos vamos a los estrenos Netflix de la semana. Te digo, güey. Y esta sección está patrocinada por Netflix. Sí. Lord of the Rings patrocina. Bueno, se estrenaron un par de. ¿Cómo les llaman a estas telenovelas coreanas, güey? Tienen un nombre, güey. Ah, no sé. Sí, tienen un nombre, se va a averiguar. Ya no veo ni las mexicanas. Pero me cagan la madre, güey, las pinches películas y telenovelas coreanas, la neta, me cagan la madre. Pero para los chavos, puta, son el furor ahorita, ¿sí? ¿Eh? Sí, pero bueno. ¿Cómo cuál? No tengo idea, güey, pues les encantan, no mames, sí, ¿no? Bueno, pues se estrena esta semana se estrena una película de Stargate que se llama El Arca de la Verdad. Stargate. Si eres fan de Stargate. Es de la serie. Sí, de la de este MacGyver, donde sale de ellos. Ajá. Entonces, si te gusta la serie de Stargate, sí. Échatela. Es un win. Ya son un chorro. ¿Dices cuántas van? ¿10? De la temporada, sí. de las temporadas son 10. 10, ¿verdad? Ándale. Luego, si no vieron La Dictadura Perfecta en cines, ya lo pueden ver. La Dictadura Perfecta. La acabo de ver y qué tristeza, güey. Hijo de la madre. No, están cabrones. Y luego está Jima, yo sé que va a ir ahorita a correr a ponerle en su lista de favoritos. Sex and the City 2. Ah, oh, esa maldita sea. Qué vergüenza. Que déjate digo que la primera que le he visto como unas 3 veces. Ese... Digo, dices, ay, no manches. Pero si hay episodios o pasajes... traumatizantes. Y dices, no manches, por eso me casé tan viejo. Qué bueno. Qué bueno que me casé tan viejo. Y luego viene la típica película ñoña cursi, pero es de sci-fi. The Time Traveler's Wife. ¡Ah! ¡Está chida! ¡Está chida! ¡Está chida! De hecho, no sé cuál es. Sí, está chida. Es de un tipo que viaja en el tiempo a diferentes épocas de la mujer con la que está enamorado. Pero totalmente involuntario el viaje. Sí. Pero no es de Manuel, ¿eh? No. No, esas no. No. De hecho, la película está chida, ¿eh? O sea, fuera de bromas. Sí, está padre. Sí, The Time Traveler's Wife está padre. La y sí le gustó. Sí. Sí le gustó. Ah, pues de hecho se la recomendé, se la mandé en los recomendados. Ok. Sí. Y luego The Returned, la nueva serie de Netflix, ya estrenó su episodio de la semana. Recordamos que sale en televisión en Estados Unidos en cable y a la semana están estrenando el episodio de Netflix, entonces ya están nuevo. Y de ahí nos vamos al Box Office México. El Box Office México. A ver. Vamos a empezar con la masacre. En primer lugar se estrena Home. No hay lugar como el hogar. O sea, la película se llama Home, pero ya ven que aquí nos tienen que poner un subtítulo porque no la entendemos, ¿verdad? Una pista, ¿no? Título con sinopsis, ¿verdad? Sí, exactamente. Claro. O sea, se hace lo más estúpido eso, pero bueno. Es como bienvenido a los 80s, güey. Pero bueno, Home. No hay lugar como el hogar. se estrena en primer lugar. Esta es de, me parece que es de DreamWorks, creo. No, sí, creo que es de DreamWorks esta película. Infantil, animación. Y luego, del primer puesto baja al segundo, Insurgente. Insurgente, Divergente. Y Detergente, acuérdate. Pero Pablo le puso Detergente y Astringente, güey. Sí. Ah, ¿cómo estás cotorreando con eso? Pero no, no, no la he visto. ¿Ya la viste, no? No. No, no he visto la, no. No, la primera, sí, sí me gustó. ¿Tú la viste? No, por supuesto que no. En tercer puesto está la que sí fuiste a ver, cabrón. Bajó del segundo al tercero, La Cenicienta. ¡Ah, maldición! La Cenicienta. Sí, la vi. ¿Y quieren que les platique? Sí, es que... ¡No, hombre, maestro! Porque ahorita yo voy a platicar lo de The Walking Dead. Es una maravilla de película. ¿A poco sí? Está bien chida. Ahí te va. Claro que tienes que ir con la idea. Con tacones y vestido. ¿Vas a ir? Sí, es un supuesto, güey. Y tu peinado de maquillaje. Con la idea de salir del closet. Hermosísimo tienes que ir. Oye. Vas a ver una película de princesas. Tiene ¿verdad? Que... Tienes que quitar la Cenicienta que no, tienes... No. Es como La Cenicienta, pero adaptada, un poquito de adaptación y es a vida real, no es una caricatura. Órale. Pues es te cuenta la historia de La Cenicienta, ¿no? Que cómo surge y por qué le ponen Cenicienta y luego se queda sola y la hacen una esclava y luego el príncipe y al final se casan. Es la misma historia, pero te voy a dar mi perspectiva. La villana, muy bien, la madrastra, excelente, muy bien. Las hermanas, las hermanastras de Cenicienta, creo que se quedan cortas, porque no son tan malas, son bastante pendejas, pero no son malas, no son tan malas. El príncipe, pues bien, cumplidor, igual que el papá y todos ellos, el jefe de los militares, muy bien. ¿Echan pata o qué? Cumplidor, no, Cenicienta. Ah, perdón, sí, lo. A lo mejor mentalmente, sí. Sí, pero quién sabe. Ok. Bastante bien. En la versión extendida. Baje, la versión extendida. Todos los que son de ratones y los caballos, con efectos apenas para cumplir, notables, pero pues los niños no se fijan en eso, ¿verdad? La carroza, señores, es una maravilla. Está bien chingona. Órale. Los zapatos de cristal, las zapatillas son como de Swarovski, güey. Están bien perras. Ajá. Bien chidas. El vestido, güey. Te digo porque yo me fijo mucho en eso, ¿no? Sí, por lo de la foto. Ah. No creas que me los pongo, ¿no? Pero con mucha frecuencia estoy fijándome que los vestidos y que el corte y quién sabe qué. No, hombre, es una maravilla de vestido. Hay una escena donde va bajando las escaleras, donde todo el mundo la está viendo. ¡Chale, güey! No. Perro. ¿Y las medias? ¿Eh? ¿Y las medias? No se le alcanzan a apreciar. Pero... El cómo se mueve el vestido. No, o sea, el vestido es un protagonista. Órale. Ahí. Cuando se rompe el hechizo que dan las 12 campanadas, la manera de cómo se destransforma la calabaza. No, bien padre, muy padre. La Cenicienta se queda súper corta. O sea, está fea. A mí se me hace fea. Los dientes los tiene como de Bart Simpson, separados y redondos. Va. Es rubia, pero las cejas las tiene negras. Es una falsa rubia. No, pues. es rubia de arriba, güey, nada más. Okay, falsa, ¿sí? Rubia. No es de una belleza notable, ni siquiera que digas, bueno, pues la volteé a ver, ni siquiera eso, pero su papel lo hace bastante bien, bastante, bastante bien. Y para terminar, la música es una joya, es una joya la música de la película. Verla. Felizmente no es un musical. Donde qué cantan bueno. Los ratones y cantan las escobas los campesinos. No, eso no pasa. Qué bueno que no pasa. No. No, me choca, güey. Me choca. Pero la música es bien, bien buena. Es del maestro Doyle, que te hizo música como la de Valiente, donde sale la princesa Mérida. Yeah. Hizo Thor. Ha trabajado varias veces con el maestro Cuarón. Hizo una de la música de para Harry Potter, de una de ellas, de la del cáliz. Él es prácticamente el músico de cabecera de Kenneth Branagh, el que hizo Frankenstein. Él hizo la música de Frankenstein. Tucamotón y ya. Sí, no, este güey es perro. Después de no, pues es que yo separaría a este güey, a Goldsmith y a Williams. Ah, de los serio? Demás, de Horner y ¿esos de tres? Zimmer órale. Y de Elfman. Ellos son como que los contemporáneos, ¿no? Órale. Para mí, pero este güey, junto con nosotros dos, no, hombre, está bien perro. Chida la música. Escúchenla, órale. Vas a ver, escúchenla. O sea que disfrutaste mucho la película, no, pues. Hombre, me salí superó volando. Superó tus expectativas. Ya quería ir por mis zapatillas de cristal, güey. Nomás que no me quedan. No, está bien chida. ¿Superó tus expectativas? Por supuesto que sí. Órale. No estás viendo que hasta está sudando de emoción. Sí, no, es una maravilla de película. Sí, órale. Ve a verla. Órale. Ve a verla con tus hijas. Está bien chida. No. No, ya después del éxtasis que te causó. De veras, no quieres salir igual. Mejor lo voy a ver. La voy a ir a ver con un amigo. No, sí, recomendada, ¿eh? Okay. Adelante. Cuarto buenas lugar. Buenas se estrena Resucitados. Ah, esa es la de novia. No. Sí. De hecho, es de esas que. ¿Esa qué, güey? Ay, cabrón. En inglés se llama The Lazarus Project. O sea, el proyecto Lázaro. Pero que como somos idiotas. Le cambian y le ponen Resucitados. Me pusieron el proyecto levántate en donde van anda. A resucitar a una persona. Levántate y anda. Sí. De verdad es que se la bañan, ¿verdad? ¿Por qué sí, eso? No. O sea, como si no fuéramos a asociar a Lázaro con resucitar, ¿verdad? Es o sea. Esa que dice de cuernos, ¿no? ¿Cómo le pusieron a la de cuernos? Espérate. No me acuerdo, sí, también le pusieron una pendejada. Con la de Focus. Pero, ándale. De hecho, sí. Focus cayó del tercer puesto al quinto. Y ya la fui a ver. ¿Y? ¿Se acuerdan que había mucha crítica de que no les había gustado, de que estaba muy mal y la chingada y bla, bla, bla? No es cierto, es buena. Sí, está chida. Sí, está buena. Nada más que tiene un pequeño detalle que entiendo por qué mucha gente la criticó y dijo que no le había gustado. Porque están güeyes. Así de simple. La película habla mucho de estafas y de... Por eso se llama Focus. De concéntrate, decéntrate. Enfócate. Exactamente. Porque la película trata mucho de engaño y desengaño, de apariencias. Son dos estafadores, bueno, un grupo de estafadores, y pues obviamente juegan con eso durante toda la película. Y entre ellos mismos también se están engañando. Entonces, necesitas por fuerza saber poner atención a los detalles y seguir una trama de adulto. Entonces, o sea que nosotros no podemos ir, güey. Vale madre, güey. O sea que ya nos vetaron. Ya vale madre, güey. Entonces, la película es buena, el guión está bastante inteligente. Está Margot Robbie, que es la chava que sale y que va a ser esta Harley Quinn. Lo hace muy bien, Las actuaciones, la de Will ¿sí? Smith, ¿qué tal? No, pues Will Smith sabemos que pues de entrada lo hace siempre bien. O sea, más bien es raro cuando lo hace mal. Uh-huh. O sea, lo hace muy bien, le está en su papel. Tierra, ándale. Ah. O sea, hace un buen papel. Te digo, Margot Robbie, que es la que pudiéramos tener la duda ahí. Hace muy buen papel, güey, tengo que decirlo. O sea, sí, digo, no es la actriz así. Vamos, sí. Pero lo hace muy bien. Ya no hablemos de que la verdad se ve muy guapa. Digo, se ve horrible, ¿verdad? Fantástico. Así, no. Entonces entiendes que el que la entendió es porque le puso atención, el que sí. No, porque estaba ándale. Comiendo camote. Exactamente. Okay. Entonces, por eso entiendo que mucha gente se haya desengañado y diciendo, ay, no me gustó. Pues lo que no lo entendiste, güey. Obviamente hay cosas que te quedas así como que, a ver, espérame. Ah, ok. Pero es de ese tipo de películas de crimen donde hay engaño, desengaño, que tienes que fijarte en los detalles. Entonces se me hizo buena película. Entonces, sí, es recomendable. Sí, nada más pongan atención y chequen los detalles. Para y abajo, ¿eh? No te escuché. ¿Cómo fue la sinopsis? ¿Me puedo repetir la pregunta? Entonces, pues bueno, pues bajó fuerte del tercero al quinto. Bye. Y luego del cuarto al sexto. Cae a la mala, la película esta mexicana que ya lleva cinco semanas. 5 semanas. Ah, ya se va defendiendo. ¿Ya la vieron? Con Eugenia Derbez. Con Eugenia Derbez. ¿Ya la vieron? ¿Tú ya la viste? No, a Eugenia Derbez sí. No, ya está de Jumper. Y luego del sexto al séptimo y en caída libre, Chapi. Híjole. Ya ve que comentamos que aquí estaba nada más una función, ¿a qué horas? A las 4 de la tarde. 4 y media dijiste. Ya ves que hice una foto. Sí. Está ahí. Dije, no puedo entrar a verla. Sí, no, ya, pues, habrá momento de verla, vas a ver. Y luego del quinto al octavo, y así, pero también cayendo sin meter las manos, Cercana Obsesión. Bueno. Es su segunda semana y ya va en octavo sitio, gracias. Es esta película con Jennifer López. Ah, sí. Pues, y luego, la que subió fue The Imitation Game, que aquí le pusieron el código Enigma, del décimo al noveno subió un lugar. Y es bastante mérito si recordamos que esta ya había salido incluso del top 10. Sí. La semana pasada regresó y ahora volvió a subir. Quiere decir que ya le están pasando en más cines. Efecto Lázaro. Ándale. Ándale. Y otra que cayó bastante fuerte es El Francotirador, del séptimo al décimo sitio. Pero bueno, también hay que reconocer que este tiene ya seis semanas. ¿Sí la vieron? ¿Sí? No, yo la he visto. Ah, ¿sí la viste? Sí. Bastante buena. Pues la actuación de este cuate, como siempre, este cuate se actúa bien, el Bradley Cooper. Uh-huh. ¿Y qué sale? Lo que pasa es que si te quitas de la mente que Estados Unidos va a salvar al mundo, claro, puedes disfrutar. Sí. ¿Eh? Ta, ta, y que ta, ta, todo lo que ta, se hace ta, ta, en nombre ta, ta, de la, ta, ta, ta, como alguna vez lo dije, en nombre de la libertad y la democracia de las naciones. Entonces, pues sí, a lo mejor sí la disfrutas, ¿verdad? O sea, más o menos la película. Sí, sí tienen que ver. Sí, da el ancho. Sí, sí, está bien. Okay. Digo, nada más para ponerle nada más la comparación. El código Enigma lleva 8 semanas en cartelera. El Francotirador lleva 6 semanas en cartelera, entonces pues algo tienen, ¿verdad? Y de hecho, esta semana se estrenó aquí en Durango la de La Teoría del Todo, de Stephen Hawking, ¿se acuerdan? Así. Qué buena. Algo, ¿sí la viste? Buena película es. Órale. Fantástica. A mí, ¿sabes quién me la recomendaron mis alumnos? Me dijeron que era muy buena. Sí, es muy, muy, muy buena. Es pues de la vida de Stephen Hawking, de cuando es joven, estudiando ahí en Oxford. Y cuando empieza... todavía. Dice que hablaba como robotín. No, de hecho, todavía podía, literalmente. sí, y de hecho, la historia te lleva a los inicios de su enfermedad, cómo lo abate físicamente, hasta. Termina justo después de que publica su libro de Una breve historia del tiempo. Órale. Es muy, muy, muy buena. Ahí entiendes por qué este chavo ganó el Oscar a mejor actor. O sea, no puede haber sido de otra manera. Es muy. Se la ganó a Michael Keaton. No, cabrón. O sea, es muy, sí, muy buena película, sí. Entonces. Entonces es biográfica, pues, la película. Sí. Órale. Entonces, si tienen oportunidad de verla. Véanla, o sea, no la piensen. Véanla. Órale. Y luego las que salieron pues fueron la de Amores Infieles y El Poder de la Cruz. Entonces la próxima semana van a regañar a todos los cristianos y van a hacer vayan a verla, perros. Y el efecto Lázaro va a ser 9 semanas. Órale, cabrón, otras 9 semanas ahí en cartelera. La semana que entra las que van a estar, no, las de moda, la de Éxodo. Éxodo. Ben-Hur. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Sí. Todas esas que tienen ese matiz. Noé. Pues, bueno, entonces, bueno, pues bueno, ese fue el box office y las noticias. Ahora vámonos con el gurú del cómic. Gururu. Paparara. Gururu. Paparara. Gururu. Paparara. Tirirí. Pues bien, luego de una semana de ausencia por, digamos, una baja médica. Vamos a noticias de cómics de esta semana. Y bueno, vamos a, digamos, como que resumir un poquito lo que tenía yo planeado y que estaba empezando a grabar la semana pasada, pero que no pude hacer por cuestiones de la enfermedad de la tos, porque estaba como José, grababa así de a cachitos porque la voz no me daba para más. Pero bueno, de lo que salió la semana pasada y está saliendo también esta semana, vamos directamente, en un evento de... En la Comic Con de Ciudad Esmeralda, ahí en... Déjame checar. Es alrededor... en Washington, bueno, en Seattle, Washington. Anunciaron que ya del final de... La noticia sobre el final de Fables, de Fábulas. Está publicando actualmente a Bruguera. Y entonces ya dijeron que el número 150, que se va a terminar la historia, va a tener 150 páginas. Entonces, para que estén preparados ustedes con el bolsillo... Pero cuando llegue este número especial, digamos como que, según lo que estaba aquí comentando, es que del número 149, como que se van a viajar un poquito hacia el futuro. Y vamos a ver como una recopilación de todo lo que está sucediendo en todo este. En, como una remembranza de lo que pasó a la historia, de todo lo que ha estado sucediendo. Entonces va a ser un número especial de 150 páginas para que se preparen con el costalazo de lo que va a costar. Va a salir a finales, no, el mes de... en julio. Entonces estoy un poquito tiempo para ahorrar un poquito de dinero. Sobre Secret Wars, que de hecho no hemos comentado hace un rato. Podemos decir que ya, prácticamente ya están todas las series ya anunciadas y ya, digamos, como que Bueno, faltan algunas, digamos, como que de mencionar, sí, de aclarar unos detallitos por ahí. Por ejemplo, lo de este... Civil War. Pero así, digamos, como que lo que ahí está faltando, de lo que más o menos nos está faltando, es el evento de House of M. Ya todo demás ya está anunciado. Entonces, bueno, vamos a darle un limpiezazo rápido a la lista. Tenemos Secret Wars, tenemos Inferno, Infinity Gauntlet, Juan Malogan, Secret Wars 2099, War Monsters World, Inhumans, Attila Rising, A-Force, Planet Hulk, Spider-Verse, MODOK Assassin, Ultimate End, Master of Kung Fu, Secret Wars Battle World, son 4 números, Secret Wars Journal, son 5 números, y Deadpool Secret War. Ok, esos son los que van a salir en mayo. Los que van a salir, también faltan unos, digamos, como que tie-ins ahí relacionados del evento. Tenemos Captain America y The Mighty Avengers, números 8 y 9, Loki, Agent of Asgard, número 14 y 15, y Magneto, 18 y 19. Y luego para junio, tenemos Thor, Star-Lord y Kitty Pryde, Age of Ultron vs. Marvel Zombies, Ghost Racers, Marvel Zombies, Runaways, World War, El Mundo Extraño, Extinction Agenda, Corvette Saga, 1872, Futuro Imperfecto y Is for Extinction, Guardians of Nowhere, Mrs. Deadpool, Anti-Howling Commandos, Giant Size, Little Marvel, vs. X, Captain Marvel, Anti-Carol Corps, Squadron Sinister, Años de Futuro Pasado, también en Spider-Man, Renueva Tus Votos, 1602, Angela Witch Hunter, déjame checar, Armor Wars, X-Men del 92, y déjame checar más para abajo. Ah, ok, los tie-ins que van a ser este mes van a ser este Miss Marvel, el 16, The Punisher, el 19, Black Widow, el 19, y Silver Surfer, el 13. Y luego en julio, porque todavía falta, La Era Apocalipsis, Civil War, Hail Hydra, Captain Britain, Captain Britannia, y And the Mighty Defenders, Red Skull y Spider Island. Y ya nada más eso, nada más, digamos como que ya está, con todo eso ya están las series que van a estar publicándose. Algunos son de dos números, otros son de tres, otros son un poquito regulares, y no nos faltaría pronunciar este House of Fame. Entonces, para que vean, va a haber muchos, muchos, muchos cómics para este, para rato. Vamos a ver cuál es, qué resulta de todo este evento de Secret Wars. Vamos a ver el status quo del, digamos, que los personajes, según esto de que no todas las versiones iban a sobrevivir, bueno, de las actuales, como que van a ser un combinado, a ver qué resulta después, ya digamos, este, del el final del evento, que van a ser, vamos a checar, 8 números, si no me equivoco, ¿sí? Y bueno, según comentarios de Giovanni Arévalo, ellos dijeron que iban a publicar, este, según escuché bien, todo lo que iba a salir de este, tenían planeado publicar todo lo que va a salir de Secret Wars. Pues, si escucharon los podcasts anteriores, comenté que eran alrededor de unos 120 números, pues, para que salgan las cuentas de cuántos Monsters y Omnibus van a estar publicando de todo este show, porque sí va a ser bastante este dinero. Y hay que estar otra vez atentos, porque realmente hay muchas historias como que sí prometen más o menos, y otras van a estar como que bien chafas, la verdad. Siempre sucede, siempre sucede. Esperemos que el evento principal realmente valga la pena y no sea como que un así, un copy-paste de lo que encontraron ahí, como que vamos a dar una revista, una, este, como una perspectiva diferente del evento. Realmente, si algo está bien hecho, la verdad, no tienes por qué, digamos, moverlo. Y ahora, si no está roto, no lo compongas. Entonces, bueno, déjenme checar otra noticia que tenemos aquí. Ah, sí, ya noticias ya más locales. La semana pasada no había salido el tomo de Lo Mejor de Ultron, que de hecho ya lo estoy revisando, el Omnibus, que incluye El Origen de Ultron, El Origen de Visión, Ultron Ilimitado, el What If de Age of Ultron y Mighty Avengers del 1 al 6. La verdad, sí, está balanceado el Omnibus, pero a mí me ha gustado un poquito de que hubieran publicado en vez de los Mighty Avengers de Iron Man, 1 al 6, hubieran publicado los Mighty Avengers de Hank Pym, que fue, digamos, como que la última serie de Mighty Avengers que se publicó aquí en México. Y ya no tiene que ver mucho con Ultron, tiene que ver con Yocasta, y me parece como que está un poquito... Me gustó más la dinámica, y además estaba muy relacionado con una batalla personal entre Ultron y su creador, este Han Pym. Entonces me gustó un poquito más, porque si ustedes recuerdan lo que vimos en este Mighty Avengers, que está publicando en el Omnibus, el Han Pym que estamos viendo ahí, que está interactuando, en realidad es un Skull. Lo resuelve más o menos interesante, poniéndose un poquito retro con la solución, pero bueno, ahí está esta opción. También para preparar el camino para la película, se va a publicar en abril el tomo de Avengers, la Furia de Ultron, de Rick Remender y Jerome Peña. La verdad, por el trabajo de Remender está recomendable, y por el trabajo de Jerome Peña, la verdad, el arte está muy, muy bien. Entonces, ya en Estados Unidos creo que ya salió a la venta, entonces lo dan una checada para darles, digamos, como que una buena impresión, una buena revisada, y para estar revisando eso. Ah, también, creo que esto no lo comenté el programa pasado. Lo que fue lo que se me olvidó comentar. Lo del la novela gráfica que había publicado Marvel hace poco, de Thanos. Resulta que Jim Starlin comenta que va a ser una trilogía. Creo que se lo había comentado. Entonces, ya vamos a ver si lo van a publicar aquí en México también, para que tengan todo. toda la saga completa de la historia. Se planea contar Jim Starlin. Me quedé así. También publicando, bueno, comentaron que van a estar publicando Superman Doom, que va a empezar a finales de marzo. De hecho, ya estamos a finales de marzo. Mentira, ese es Batman Eternal, se me escucharon las notas. Va a estar un semanal que ya está comenzando a publicarse, ya está en algún lado, ya está saliendo el 2. Y en provincia creo que apenas va a llegar el 1. Con la excepción de Pachuca, porque ahí Timon Roy, digamos como que ahí tiene la imprenta, porque le llegan al primero los cómics que el resto de la República. Va a ser semanal, la verdad, como que sí me cuestiono la decisión de hacerlo semanal, porque vas a tener tú que estarlo siguiendo muy, muy de cerca el evento, y como son 50 números semanales. Lo cómic extraño, si están haciendo la Tierra 2, creo que lo hicieron es doble. Y el de Future Zen también es doble, que también son 52 números de Future Zen. Se me hace raro que estén poniendo Batman Eternal. Vamos a ver si le meten un poquito de velocidad. A ver si la mera hora no lo quiere publicar así, números dobles o triples, para ver si no se los come el tiempo. Pero bueno, ahí está esa opción de cómic. Que la verdad, yo tengo mis reservas de este cómic. Como que hay partes que están así muy, muy buenas, y otras donde, digamos, con que el arte de portada es lo mejor del cómic. No lo he leído, debo ser sincero, así que es una opinión, digamos, un tanto así distanciada, pero de lo que yo he llegado así a ojear, es mi impresión. Entonces, ahí está la opinión. Van a publicar también Superman Doom, donde Superman se enfrenta a la versión de Doomsday, de este universo de los nuevos 52. Y bueno, espero que lo publiquen. Los primeros 6 números de esto comienza en los primeros 6 números de Superman Wonder Woman, que esos sí están muy padres, a ver si espero que lo lleguen a publicar. Y después ahí es que de los primeros, creo que las primeras viñetas, ahí sale Doomsday, y entonces tiene que estar conectado esa parte con los Superman Doom. Si no publicar después de lo que pasa del evento de ahí de Zod, se va a sentir como que raro, como que algo faltó ahí. Aunque lo más seguro es que lo van a publicar así como que a la ciudad, como pasó con Batman Batman Inc, que todo el mundo así como que ya cuate de Leviatán no salió, porque venía el tomo 1 y no han dicho para cuándo van a publicar. De hecho, hablando de tomos, acabo de conseguir el tomo de Injustice, con lo que conseguí la semana pasada. Y bueno, ya lo ojé, es muy bueno, muy recomendable. Lo malo es que, bueno, te lo lees en una sentada y bueno, ya se acabó, y ahora aquí me espero para que salga el siguiente. No lo han anunciado, pero los créditos dice que la publicación es... Ok, ya, nos cayó la ley. La publicación es trimestral, entonces más o menos como para junio, más o menos. Esperemos que esté publicando el volumen 2 de Injustice, año 2. También habían comentado que van a publicar el Arkham Asylum, edición de 25 aniversario, que va a salir en pastadura. Todavía no han dicho de cuándo va a salir. El cómic es de Grant Morrison y Dave McKean en la ilustración. También vamos a publicar Batman Tierra 2 en formato Definitive, que de hecho en Estados Unidos creo que iba a salir el Superman Tierra 2 número 3. El número 2 creo que tiene algo como el parásito, por ahí lo tengo guardado. El Batman Año 2, y también van a publicar, bueno, aquí en México no, pero creo que habían anunciado un Teen Titans, Tierra 2, creo. No, Tierra 1. Entonces, vamos a ver cómo resulta esto, a ver si lo hacen un poquito más espaciado, porque recordemos que el primer Batman, Tierra 1, el primer volumen, lo sacaron creo que al mismo día o la misma semana que salió en Estados Unidos, y fue, digamos, como que donde comenzó el Televisa Comic Fail, porque sí, se notó que estaba muy mal traducido, como que tenía muchas incoherencias, estaba así muy, muy, muy, muy raro. Sin embargo, pasa eso, es muy buscado por los coleccionistas ese tomo. Entonces, bueno, esta es la noticia. Y bueno, el evento de Convergencia va a salir a finales de año. El cómic de World's Finest se va a publicar a tiempo para lanzar el evento de World's End. Y Multiverse de Morrison va a salir en un solo tomo. La verdad, si se fijan, no he comentado yo mucho acerca del evento de DC. Me he enfocado más a hablar de Marvel. Y entonces vamos a ver, vamos a hacer una cápsula, digamos, como fuera. Ponemos todos en contexto de qué es lo que está pasando en DC. Creo que ya lo había comentado, de que Brainiac, digamos, como que está fuera del tiempo y del espacio, está coleccionando tierras de diferentes dimensiones, y la está juntando, digamos, como que en un su propio Secret Wars, o como que sí, para que aprendan entre ellas. Eso es lo que yo he checado, yo de que me he entendido que va de Multiversity. Vamos a checar un poquito más para aclarar las dudas. Y en lo mejor de DC van a publicar Joker de Azarello y Bermejo, Superman Hijo Rojo y Luthor de Azarello y también y Bermejo. La verdad es como que sí tengo sentimientos encontrados con este formato, porque está publicando muy buenas historias en un formato, digamos, como que bastante económico. Y sí me duele, porque ojalá publicar como que en un formato con un... Yo sigo diciendo que le cambien la pasta al lo mejor de DC. Pongan una pasta como un tipo Monster, una pasta un poquito más gruesa, más más resistente, y ya sería un gana-gana, ¿sabes? Ponle que nos cueste unos que 120 pesos más o menos, o sí, más o menos como 120 mejores pastas, así, y ya, o sea, estaría muy muy muy bien. Pero por eso así como que pase como de revistas de selecciones, como que está así muy blandengue. Pero son buenas historias en un formato como que le queda un poquito a deber. Pero bueno, estas las opciones. Va a estar Joker de Azarello y Bermejo, Superman Red Son, una muy buena historia de Superman, que en vez de caer en Estados Unidos, cae en Rusia. Y el otro de Azarello y Bermejo, la verdad, muy, muy buenas historias. Y bueno, del evento de Marvel van a publicar Axis, va a aparecer un Omnibus, que la verdad tengo mis sentimientos encontrados, porque comenzó más o menos bien Axis y luego como que el segundo número se cayó la historia, o se como que se resolvió el asunto. No lo he seguido porque así como que me decepcionó un poquito, me incliné por Spider-Verse, pero Spider-Verse como que sí va comenzando, y ahorita el número que voy publicando, como que ya se me hizo mucho redundancia, como que un Spider-Man de aquí, otro de por acá, otro por acá, otro por acá, y como que ya ve el grano. Vamos a ver cómo termina, que me han dicho que no termina muy muy bien, que digamos. Entonces va a salir Marvel Axis en un Omnibus. Daredevil en End of Days va a ser una serie backup en serie regular, que recordemos actualmente en Daredevil estaba publicando lo que era de, bueno, ya se terminó Daredevil Yellow, y están sacando una historia diferente, que de hecho no recuerdo ahorita el nombre, pero tiene que ver con Wilson Fisk. Y la novela gráfica de X-Men No More Humans va a salir entre junio y julio, que era lo que nos estaba faltando. Lo que le había publicado, que esta novela gráfica había salido antes del tomo de Thanos. Después escuchamos que, bueno, publicaron Thanos y luego y van a publicar Rage of Ultron. Entonces, como nos faltaba esa novela gráfica que estaba ahí, como que ese huequito que se brincaron, ahí lo van a reponer. Y bueno, Spider-Gwen ya sabemos todos que Spider-Gwen va a tener su propia serie, también va a tener Silk, y también va a anunciar que estaba por salir para mayo, va a salir la nueva serie de Thor, donde vemos que un personaje toma el martillo y se hace digna del poder de Thor. En ese momento no se ha resuelto quién quién es la heredera de la digna de José el Martillo de Thor. Pero hay unas cosas un poquito extrañas porque ella al estar hablando habla así como Thor, digamos, como que muy estilo Shakespeare, pero mientras está pensando piensa como más como una terrícola, así como que, y checan ahí los globos a ver cómo traducen aquí en México, pero en inglés si usted checa los globos piensa más, tiene expresiones muy de terrícola, y al estar hablando ya alzar su voz así como que de Thor, ya, o sea, así como que ya más decido más de inglés antiguo. Entonces quizás sea más una terrícola la que tiene el martillo de Thor. Vamos a ver qué resuelve Jason Aaron. Y bueno, esas son las noticias por esta semana. Espero ya reponerme bien para la siguiente transmisión del Freaky Podcast desde la capital del imperio. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Esta semana vamos a... que es nuestra tercera parte de caricaturas. Manteles largos. Sí, estamos de pipi y guante aquí, señores. Y la razón es porque se acaban de dar cuenta el entusiasmo que despertó, ¿verdad? Entonces, dijimos, al principio cuando estábamos organizando, dijimos, bueno, ya hablamos de caricaturas de los 80s, ya hablamos de caricaturas de los 90s, ¿y ahora qué pedo? Y como estuvieron chingue, todos dijimos, bueno, pues, chingue su madre, vamos a hablar de caricaturas, güey. De todo, güey, ya. Entonces vamos a hacer, ahora sí que un recorrido cómico, mágico, musical. Hey. Desde los años 50, así que agárrense. Ah, no tanto, pero bueno, sí. Pues sí. Tenemos que comenzar con algo elemental, y es algo que a veces perdemos de vista, ¿no? ¿Qué son las caricaturas o dibujos animados? Un dibujo animado es una secuencia visual de animación que puede o no puede incluir audio, que se obtiene dibujando cada uno de los fotogramas que lo constituyen, lo cual genera una secuencia. Es, por tanto, una representación de imágenes en movimiento. Quirino Cristiani, que vivió de 1896 a 1984, fue un caricaturista y director de animación italiano radicado en Argentina. Él fue el creador de los dos primeros largometrajes de animación y del primer largometraje de animación sonoro, en 1917, llamado El Apóstol. Entonces a él le debemos la idea. Oh, qué chido. Ahora, la representación gráfica es uno de nuestros primeros vestigios de expresión de la humanidad. Comunicación. Sí, sí. Desde las pinturas rupestres, que ahora sí que adornan, por decirlo de alguna manera, aunque está mal dicho de esa manera, las cavernas de la prehistoria, era una manera en que, en este caso, nuestros ancestros plasmaban lo que ellos vivían y lo que veían a su alrededor. Expresaban una idea. Exactamente. Concreta. Al principio, pues, ¿qué plasmaban? Cacerías. ¿Por qué? Porque era su actividad principal. Así de simple. La típica, ¿verdad? Sí. Entonces, la caricatura fue una evolución natural de esas representaciones básicas. ¿Ok? Lo hemos tenido por toda la humanidad. Es una forma de expresión natural. Tú a un niño pequeño, dale un conjunto de crayones y va a dibujar lo que ve. En las paredes. En las paredes, en donde sea. Cualquier superficie. Sí. En el control remoto. Donde sea. En el microondas. Es algo que ya traemos. O sea, no lo podemos ahora sí que apagar. Cuando a veces preguntan que cuál es la diferencia entre los seres humanos y los otros animales de la creación, muchos salen y dicen, no, pues que la inteligencia, no, que la capacidad de modificar tu entorno, no sean mamones, los castores lo hacen, y digo, hay changos que lavan su comida antes de lavarla, hay animales que usan herramientas, entonces no vengan con mamadas de esas, no, la diferencia principal entre un ser humano y cualquier animal es la representación de lo que ven. Es el arte. Y aparte, esa es una de las herramientas, si no es que la más importante como especie, que nos ha permitido evolucionar. Es correcto. ¿Por qué? Porque si tú, en aquellos siglos, o no sé, en aquellas épocas, representaron una cacería, esa cacería, esa ilustración la podían explicar a las futuras generaciones y pasarla y seguirlo haciendo igual. En el medievo, los vitrales de las catedrales góticas que normalmente vemos, y yo creo que los ejemplos más claros pues está Notre Dame y cualquier otro, pero tú entras a cualquier templo y vas a ver vitrales, y vas a ver grabados, y vas a ver esto y el otro, y dices, pues chido. Está chido. O sea, no es nada más para decorar. Era la manera en que se utilizaba para educar. Para transmitir información. Entonces, la caricatura surge como una evolución natural de esa representación gráfica, pero en esta ocasión representando una secuencia. Desde los albores de la cinematografía, a principios del siglo pasado, teníamos aquellos máquinas primarias donde tenías, por ejemplo, iluminados con una vela y que giraban con una serie de dibujitos. ¿Cómo se llaman esos? Ay, no me acuerdo el nombre que tenían, pero representaban una secuencia. Entonces, la animación es algo que viene también ya de mucho tiempo atrás. Entonces, ¿quién es el mercado principal entonces de una animación? Los niños. Eran. ¿Por qué? Porque es su manera natural de asimilar información. Entonces, vamos a ir viendo durante este recorrido cómo fueron evolucionando los contenidos. Y eso es algo que es muy importante. Por ejemplo, los que ya pues, estamos más grandes, sí podemos ahora sí que atestiguar y rantear como viejitos. Es decir, es que en mis tiempos no eran así. Es que en mis tiempos. Sí. Porque en verdad no eran así. No. Y vemos una evolución que a veces nos guste o no nos guste, de cómo los temas han ido cambiando, ¿no? Y cómo nuestras sociedades se han ido adaptando. ¿Y sabes qué fue lo mejor? Nos tocó la fortuna de estar Bueno, claro, todos creemos que somos la generación clave porque eso nos da trascendencia. Es correcto, ¿no? Y nos queremos mucho. Exactamente, sí. Pero en respecto a las caricaturas, siento yo que sí nos tocó un punto clave, porque todavía nos tocó de niños, no nos tocó más que mi tío. Pero bueno, a no recordar traumas, nos tocó ver las caricaturas todavía, los monitos esos ya clásicos ahí en los 80s, de las que seguramente vamos a hablar. Uh-huh. Las caricaturas clásicas de Disney, los Looney Tunes. Fantasías animadas. Exactamente. Y es que, por ejemplo, la televisión en México, y esto va muy ligado a lo que creo que quieres expresar, en México nos tocó que trajeran muchas caricaturas de décadas que no eran de nuestro periodo. Exacto. Y que asimilamos y las recordamos como de nuestra infancia, de los 80s, poco de los 70s, sí. Y que no, y que realmente no eran de esa generación, era de generaciones pasadas. Sí, mucho más viejas. Y que incluso nuestros papás, porque en algún momento dijeron, yo la vi. ¿Cuál era? Ajá, pero nosotros las tuvimos también. Entonces tuvimos ahora sí que un abanico enorme. La transición de la. Exactamente. Y una vez que llegamos a la punzada de la adolescencia, que empezaron las caricaturas. Algunas hiperviolentas, por así llamarlo. O sea, de la violencia cómica, ¿no? Pero de la que parodean precisamente Tommy y Danny. Itchy y Scratchy, ¿eh? Yo no sé por qué le cambiamos el nombre aquí a la moda, pero bueno. Esas caricaturas sí fueron muy marcadas, porque recuerdo yo que ya estaba un poquillo más grande y yo seguía refugiándome en caricaturas que me gustaban más. Pues ya como tenías 35 años, cabrón. Pues ya. Apenas el año pasado. Ya no, que me gustan más como Vives and Butthead, como La Vida Moderna de Rocco, como Hay Monstruos, o sea, algo que era más contemporáneo a mí. Incluso los canales como el MTV, cuando todavía pasaban música, ahí empezaron a pasar series animadas. Que era la novedad, así y como era, que y era juvenil, ¿no? O sea, como que te permitieron ser joven y seguir viendo dibujos animados. Sí. Y hasta la fecha. Incluso o sea, seguramente muchas de esas que vamos a nombrar, o de las que yo voy a nombrar, bien, bien ligado con lo que acabas de decir, es que las sientes como tuyas de tu época, que ajá, no es cierto, son hasta 20 años más viejas. Sí, sí, sí, sí. Pero las tienes, incluso tú, yo pude decir, bueno, por ejemplo, la caricatura X fue de 1960. Y averiguar en qué año salió en nuestro país es complicadísimo. No, no mames, es como una misión imposible, güey. Porque en México no habían registros. Así es. Pero tú puedes decir, sin problema, yo veía esa caricatura. Ah, claro. ¿Verdad? O sea, por ejemplo, incluso es difícil encontrar a veces hasta los nombres. Porque, por ejemplo, hay una, la del Yamato, el que ya hablaremos al rato de ella, es un acorazado que anda en el espacio. Sí, sí, sí. Así no se llamaba en México. Entonces, no. ¿Cómo hijos voy a encontrarla? Maldita sea. No, barcote. ¿Quién oriental sabe que la nave espacial? No, güey. ¿Cuándo te ibas a encontrar? No, es muy difícil. El año menos, güey. No, y luego hay otras que en su versión original eran una y en México las cambiaron, hey, las pegaron y terminamos viendo otra. El ejemplo más clásico es, por ejemplo, Robotech. Pero no es la única que pasó eso, ¿eh? Hay varias. Entonces, vamos a comenzar con una. Súper tema, ¿eh? De los años 50. Sí, híjole. Es de 1959. ¿Tienes una anterior a esa? Antes. ¿Tienes una antes? Échatela. Inició como personaje en 1919 y debutó en caricatura en 1953. Félix el Gato, el único, gato. Muy bueno. De hecho, esa tengo yo, fíjate. Mira, yo la tengo registrada, ha de ser otra todavía anterior a esa, de en el 59. Sí, es de 53. Hola, amigos, ¿cómo? Voy a tomar a mi mochila. Me encantaba, güey. Esa me encantaba. Vamos, fantástica, vamos. Caricatura con su maletita donde... Oye, está bien mafufa, cabrón. Sea, ¿no? Está bien mafufa. Sí. Es caricatura. A mí me encantaba, Félix el Gato. Esa con un hornazo, wey. Maestro. Pero vuelas, güey. Okay. No. Échate un churro conmigo, vamos todos. Sí, esa es bien buena. Félix el Gato y trasciende, ¿eh? Félix el Gato. Estuve leyendo. El único todavía, gato casera. A principios del 2000 tenía episodios y tenía series y toda la cosa. Sí, sí. Claro que le perdí la vista. Yo me acuerdo de las que yo vi. Yo que yo digo que son mucho de mi época, sí, pero no manches, ve. Sí, 53, güey. Sí. No, cabrón. Un excelente personaje. Pues también tienes no. También tienes, también tienes 80, güey. Pues no mames, güey. Sí. Félix el Gato, muy bueno. Un día hacemos un especial de edades, güey. Sí. ¿Otra de los 50s? Para ya brincar a los 60s. Tengo una anterior, más que aquí no la acomodé debidamente. 1940, Super Ratón. Ah, sí, Super Ratón. 1940, Mighty Mouse. Que según dice ahí, lo sacaron originalmente para parodiar a Superman. Traía el traje idéntico, después tuvo pedos de... Perdón, problemas. De imagen. Sí, y al final se quedó con su traje amarillo, totalmente amarillo, y su short rojo, capa roja. Super Ratón. Me acuerdo perfectamente la cancioncita, ¿no? En inglés de Mighty Mouse. Y A ver, ¿cuál era la cancioncita? No, pues es que mi inglés bostoniano no me da para nada. pero incluso si ven aquí, puse la imagen. Es la portada del disco. De la caricatura de Super Ratón, ¿no? Entonces ahí se ve el borde del disco ahí todo horrible. Esta también yo la veía como mía. Como que, ay, mira, cuando yo era niño salió Super Ratón. No rosé. O sea, 70, 30 años antes. Árale. Híjole. Está cabrón. Ya, 57, échale. ¿Ya fue todo? Sí. Ok. 1960. Ah, no, 57. Ah, no, del 59. Es que tengo varias ahí. El pájaro loco. No, padrísimo. Ah, el pájaro loco también, de esas que nos adueñamos de... Pero antes era el pájaro loco y después fue el show del pájaro loco. Que ya salía el... ¿Cómo se llamaba el pingüinillo? Ya salía Chili Willy. Ya salía el... Que era como un perro. Vinci Drupi. Vinci Drupi, me quedé bien gordo el cabrón. Algo que me gusta mucho de este es que alguna vez un gringo... experto en pájaros, vino aquí a Durango a ilustrarnos, a darnos un poco de luz sobre el tema, y nos dijo que este personaje, el pájaro loco, fue inspirado en el ahora ya extinto pájaro carpintero de aquí de Durango, el Campepilus imperialis, que desde los 50 no se ve. Sí, sí, ya no, bye. Un pájaro loco, pájaro carpintero, perdón, de 60 centímetros de alto, como un pingüino, ¿se cuenta? Campepilus imperialis. Exactamente. Y marchó. Sí, se lo chingaron, pues, se lo acabaron. No manches. Entonces, fue inspirado en el pájaro loco. Ah, qué padre, local. Fíjate. Sí, padrísimo. Incluso aquí en esta ilustración que les puse se ve cómo fue evolucionando el personaje. Porque ciertamente el macho de ese pájaro extinto tiene el copete hacia atrás. Y luego con los años evoluciona y el copete se le va hacia adelante, como la hembra. Pero el Campepilus, la hembra, es con copete negro y este sigue con su copete rojo. Pero sí, era muy padre. Muy divertido ver las travesuras del pájaro loco, Sí, maravilloso. ¿Para qué? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Del año 59, que bueno, yo investigué, era Las aventuras de Rocky y Bullwinkle. Esa era la ardilla voladora, ¿te acuerdas? Sí, sí, con Natasha y Boris Malkov. Natasha y Boris. Hicieron una muy mala película, live action, en los 2000. No me molesté en verla. No. Yo creo que aguanté como 15 minutos de la película. Con el Brendan Fraser, ¿no? Salía, ¿cómo se llama este cuate? Ah, sí. La momia. Sí, con él. Sí. Él sale, creo que en esa película. No, era una cosa detestable. Pero las caricaturas eran maravillosas, ¿eh? Yo recuerdo mucho de niño haber disfrutado esas caricaturas. No, a mí casi no me cae. Rocky la ardilla voladora. Rocky la ardilla voladora. Sí. Sí, estaba bien padre. Incluso unos dibujos muy toscos, ¿no? Muy, sí. Muy, y eran de los de la época, más o menos. Muy elementales, sí. ¿De qué año era ese? Bueno, 59, según lo que yo investigué, del 59 al 64. Yo tengo una del 59 también. Tiro Loco McGraw y Pepe Trueno. ¡Oye, Diego! ¡Vamos a tirar! ¡Somos de fondo! No decía sus groserías, pero... Era un caballo vaquero con su placa de lo U.S. ¡El Cabazorro! ¡Vamos a atacarlo! Sí. ¡Vamos todos! Y era bien pendejo y el Pepe Trueno lo alivianaba, pero pues nomás no la... Y era mexicano el burro, por supuesto. Por supuesto. Mira, aquí está. ¡Qué bonito, ¿no? Sí. Tiro Loco. El Tiro Loco, man. ¿Cómo es el Tiro Loco? ¿Qué? Era... No, no, es que no, se puede hablar de toda la generación de esos de Hanna-Barbera. Sí, ¿no? Sí, sí, Hanna-Barbera sacó mucho, mucho. Cañón. Un montón de churros. Por supuesto. Ese es el dibujo de los Picapiedra, de los supersónicos. Supersónicos. No, ah, olvídate. Ahorita llegamos, de hecho, a eso. Sí, sí, sí. Síguele. Vamos, échale, vamos, síguele, síguele. Échale. 60, The Bugs Bunny Show. No, ya ni ching. Me encanta. ¿Qué de encanto los Looney Tunes? Sí. Todos son cretinos. O sea, nosotros nos hubiera inventado la Warner Bros. Sí. Probablemente. De no haber nacido, cabrón. Disney era fresón, ¿verdad? Muy divertido. O sea, yo entiendo que la niñez de aquellos ayeres pues haya sido muy encantadora para ellos, ¿no? Sí. Ñoñitos. De hecho, en los noventas, cuando los quisieron hacer raperos, caían gordos por fresas. Sí. No, pero a estos güeyes les quedaba que ni pintados. Hasta necesitaban traer pistola. Y ese estilo de que se caen, se hacen pedazos, se queman, sí, se aplastan y sobreviven, o sea, que la violencia era cómica, pues eso fue un, marcó una pauta todo lo que iba a venir, ¿no? Y es de las caricaturas que yo en, a esas alturas del partido todavía las veo y me carcajeo, o sea, todavía tienen así secuencias divertidísimas, de esas cosas que resultan relajantes. Yo recuerdo que una vez me cortó una novia. Yo a ella. Eso, bien. Eso. Sí, no, hombre, si la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Exactamente. Punto. Estaba que me llevaba la fregada. Y pusiste Bugs Bunny. Sí. Jugaba al Donkey Kong, fíjate, en el Super Nintendo. Y no era suficiente. Entonces me acuerdo que ya lo quité. Estaba grave. Hasta la musiquilla de Turiru. Riru, riru, ya me resultaba de primero, me recordaba a ella. Jugábamos juntos. Y pues me puse a ver la tele y me acuerdo que estaba la hora Acme. Y sí, me relajó bastante. Oye, cuenta la historia que el cómic, bueno, perdón, el cómic, la caricatura básica o la el programa era el show de Porky. ¿Sí? Y fueron integrando personajes y uno de esos personajes fue Bugs Bunny. Y el Pato Lucas y Silvestre y todos ellos. Pero el que más se destacó, que era el que al principio era como un patiñillo que andaba ahí, era el Bugs Bunny. Y después ya le ganó el tiro este Bugs Bunny. Un personajazo. Sí. Ya después de esos salió. Líder carismático, ¿eh? Sí, le queda. Gandalla, de esos así que. La que más risa me da de Bugs Bunny es la del Barbero de Sevilla. Ah, sí. Me ataco de la carcajada con eso. Otra de ese año, del 60. Yabba Yabba Doo. Ah, los Picapiedras. Señor Rajuela. Señor Rajuela. Fíjate que hay caricaturas que a lo largo de lo que vamos a ver, yo creo que se va a notar, ¿no? O sea, yo me las chutaba todas. Así de simple. Sí. Y en algún momento hubo muchas caricaturas que me gustaban mucho. Y ya nada más se han preservado un par. Por ejemplo, Mazinger Z, que la tenemos que ver. Que no es de mi estilo, no es de mi lado, de mi friquez, pero la recuerdo con cariño. Y otras que simplemente se ausentaron, o sea, okay, simplemente se quedaron como los Guardianes de la Galaxia. O como Mask, que pues ahorita no me dejó nada. Pero en cambio hubo otras muchas. Que se hicieron nicho. Que se quedaron así, o sea, Calabozos y Dragones, etcétera, ¿no? Los que son de esa onda. Y los Picapiedras de esas. Sí, está muy ñoña y sí aburre y ahorita no, ya no me la chutaba. Pero era de esas de que en algún momento sí me dio satisfacciones. Quizá el pasaje que a mí más me queda grabado de los Picapiedra es al final, cuando van al autocinema, pone una costilla gigantesca en el... troncomóvil y ¡pum! Se voltea. Sí, me daba mucha risa cómo representaban todas las cosas normales. Las con cosas de los cavernas, ¿no? O sea, era muy padre. El teléfono y... El cuernófono, habla con propiedad. El cuernófono. Que hay una película de Viruta y Capulina en donde sí les entregaron, se acercaron bastante a los Picapiedra, ¿no? De hecho, también sacaron la película después de los Picapiedra. Creo que sacaron dos, yo no la vi. Sí, muy terrible. Sí, no, nada que ver. Luego, en 1961 hubo una caricatura que en Estados Unidos pasó sin pena ni gloria, pero que la compra, la compran aquí en México para hacerle el doblaje y se convierte en un hitazo. Pero un hitazo en Latinoamérica. Y esta abrió la pauta para que compraran toda la barra de Hanna-Barbera. Por eso nos trajeron toneladas de caricaturas de Hanna-Barbera. Y fue gracias a Don Gato. Don Gato. Ah, Don Gato. Oye, Don Gato. Ay, cómo me encantaba, bicho, Don Gato. Tom Cat. Sí, la caricatura, de hecho, si tú escuchas los episodios en su versión original, son completamente distintos a los que conocimos nosotros, o sea, en Latinoamérica. La superó, cambiaron por completo. Cambiaron por completo los diálogos, cambiaron un chorro de cosas para adaptarla y todo el rollo, y fue un hitazo. A tal punto que de Hanna-Barbera voltearon al tema y dijeron, ah, cabrón. Y entonces empezaron a soltar. De hecho, la compraron porque le estaban prácticamente regalando los derechos. Fíjate. Que pues allá en estos años, tío, pasó sin pena ni gloria. Hace no mucho tiempo, Estudios Anime Films sacó una versión nueva y le fue muy bien también. Y no, pues es que eran Demóstenes, Benito, Cucho, Espanto. Cucho, Espanto. Panzo. Panza, perdón. Y Don Gato, ¿ah? Y Don Gato y Matute. Era muy muy bueno. Oye, ¿no? A ver, ¿hasta qué hiciste? Pensé que ibas a hacer la voz de Benito. Oye, Don Gato. Oye, Don Gato, vamos para acá. ¿Quién hablaba así? Demóstenes. Cucho. Cucho. No. Sí. Era Cucho. Que hablaba, ¿no? Uno que hablaba así como. Ese es Demóstenes. Ah, sí. Sí. Sí. Panza. Vámonos. Es el galán. Ah, Simón. Sí, ah, órale. Y luego viene la versión del futuro de los Flintstones, que era The Jetsons. Ay, con robotina. Exactamente, era exactamente el mismo modelo de los Picapiedra, de pero familia. Ahora en el futuro. Entonces, Robotina, no, Robotino, ¿cómo se llamaba el niño? Robotina. Robotina, sí. Y luego el niño, ¿cómo se llamaba? Que tenía su gorrita. Bueno, pues era exactamente la misma. Entonces, ¿sí te gustaba? ¿Qué año era? En el 60 y... los Flintstones es del 60 y los Jetsons del 62. Tengo 61. Supersónicos. Brevemente, los supersónicos. 61, rápidamente. Claro que se van a acordar de Mr. Magoo. ¡Ah, me encantaba! Sensacional, ¿verdad? Sí, sí, era buenísimo. Y en muchas ocasiones me ha recordado, por ejemplo, Mr. Bean. Me recordaba precisamente a Mr. Magoo. Las situaciones que vivía, ¿no? Sí, como que lo toman de referencia. Y sobre todo la ingenuidad para resolver las cosas. Sí. De que por accidente. ¡Ah! Chiripa. Era muy divertido, Mr. Magoo, sí, cierto. Era el 61. No, ma, cayó. Y luego viene un clásico de. Bueno, pues fue el que puso el anime en el mapa. Astro Boy, 63. Astro Boy. Odio al Astro Boy. A mí me encantaba Astro Boy, la neta. A mí sí. Que originalmente era Jet Marte, ¿te acuerdas que lo presentó? Sí. Yo sí me divertí mucho con... Sensacional. Me divertí mucho con Astro Boy yo, de niño. Ah, fíjate, ustedes lo conocen como Astro Boy. Bueno, ya. Los de mi rodado como Marte. El doctor Sopa. ¿Y luego Astro Boy? En el 65, ¿tienes otra antes? Tengo marcado 64, La Pantera Rosa, fíjate. Uy, esa es de las que... Sí. 15 temporadas. Chan, chan, chan. De hecho, fíjate, y era padrísimo. Yo recuerdo mucho... Tan perra. Yo recuerdo con mucho cariño la Pantera Rosa de aquellos años, ¿verdad? La original. Porque la sacaron después que hablaba. No. La música era de Henry Mancini. Mancini. Sí. Y era emocionante que empezaba... Que de pronto empezaba el programa y era una toma de un automóvil, no sé qué automóvil era. Ah, sí, esa era de perdida. Ah, padrísimo, era la carretera. Sí, no, ya era la llegaba al Teatro Chino en Los Ángeles. Sí. Pero ahí ya tenía otros personajes. Sí, ¿no? Pero los primeros, que eran nomás la pura Pantera Rosa. La hormiga y el hormiguero. Tirin, tirin. Porque ya está Pierna Locas Crane y el Mosquito Dragón. Y sale Hoot Loot también. ¡Ay, Fester! El caballo era genial. Fester. Oye. Porque originalmente iba de la mano más el inspector y la Pantera Rosa. Sí. Que los dos eran muy buenos. No, sensacional. A mí me encantaba, me daba mucha risa el asistente del inspector, que era Toto. Dodo. Que no, nomás no podía hacer las. Nomás no podía hacer las instrucciones que le decía, ¿verdad? Sí. Cuando se convierte. No digas sí, di, güey. Fíjate que qué triste que esa es de las que ya se comió el tiempo. Aquí desde luego es ochentera. Sí. Aquí sí, sí fue sí, muy, sí. muy, muy, muy. De hecho, ochentas. Ahorita está en Netflix. Chichín. Anda. Sí, siguen las propinas. Chichín. No, no, no. Chichín. ¿Cuánto les pagan? Sigue facturando este hombre. ¿Nos das cuenta de que hay una de las secuencias de La Pantera Rosa que va a cruzar una avenida que aparentemente no tiene autos y en cuanto pone un pie pasa un montón de carros? Sí, sí, sí. Y sí. luego se va corriendo y por poquito lo atropellan y la otra vez se queda solo a la calle. Sí. Y luego extiende así el pie y otra vez carros. Y así total lo hace lentamente y se ven que los carros se acercan lentamente. ¿Eh? Y siempre que me pasa algo parecido, de que hay un montón de taxis y me paro a agarrar uno y ya no hay ni uno, digo, ya me pasó lo que a La Pantera Rosa. Eso es muy común. Y sí. todos mis amigos más jóvenes se me quedan viendo así con cara como que... ¿De qué hablas, güey? ¿De qué momento, güey? Lo de, ¿qué, es, ejemplo, ¿es una dama de la vida galante o quién es La Pantera Rosa? A mí el episodio que me divirtió mucho fue cuando sale una pulguita que quería entrar a la casa. Sí. Y también uno de un zancudo. El del mosque. Sí, ese es genial. Es el del ratón, que también lo uso de ejemplo. Ya cuando ya la borrachera avanza, ¿verdad? De aquella de cuando está el ratón y la pantera que se están muriendo de hambre los dos. Y luego que ya están cerrándose así los ojos. Sí. Y luego se ve que se acerca el ratón. Y luego cierra otra vez los ojos y luego los abre y ya está más cerca el ratón. Sí, fíjate que es algo tan, es tan maravillosa sí, esas sí. caricaturas tan viejas sí. que digo, Marianilla, que ahorita tiene 5 años, cuando tenía 3, ya le ponía las caricaturas de Pantera Rosa. Ajá. Y se alucinaba y varios días viéndolas y se ríe. Y le gustaban. Quiere decir que sí, bueno. están perfectamente vigentes. Sí, bueno. no, son muy buenas. Ay, no manches. Bueno, ya échale. Del mismo 64, rápidamente, porque padrísimo. Eso solamente es un punto. Es un balazo, o eso no sé cómo se le puede decir. Bueno, la revista dice balazo. ¿Quién se acuerda de la frase de vamos a la cama que hay que descansar? Ah, la familia. Para que mañana Tenerín. Podamos madurar. La familia Tenerín. Sí, cierto. Que solamente era un clip pequeñito para dividir la programación de niños y ya la nocturna de adultos. Sí, sí, sí. Pero, fíjate, española. Era las 8 de la noche. Sí, eran las 8 de la noche. Ah, porque para nosotros ya eran tarde. Para las 8 de la noche ya estábamos. A dormir, señores. Sí, sí. Fíjate qué increíble. Estaba viendo. Dile eso, Marianita, vete a dormir, no, y te golpea. Siguen las 10 y sigue despierta. ¿Sí? No manches. Le puse a mis hijas en algún momento, no me dejen mentir, hijas. Esa de la familia Tenerín. Les gustó mucho y ellas empezaron a buscar ahí en YouTube. Y total, dieron con un cuento del Mago de los Sueños o no sé qué. El Mago que de los está sueños. Contando Cleo o no sé quién. Y haz de cuenta, el cuento está divertidísimo porque está patas para arriba. Y mis hijas me preguntaban de que si así eran los capítulos de la familia Tenerín. Y pues no, o sea, no. Cuenta mi madre que también allá en un inicio, de todas maneras, nada más era el puro sketch, o sea, era pura canción. Sí, y era, ya, es un pedacito nada más, ¿sí? De un minuto. Sí, es una pero esos capítulos, sí, se acabó. O sea, los capitulitos no los vimos aquí en México. No. A mí no me tocaron, y eso que soy más ruco que ustedes. ¿No te tocaron ni los tíos gandallos? Ni siquiera. ¿Ni la bodega? No sé, no lo investigué. Bueno, en el 65 viene Thunderbird. ¿Se acuerdan que hemos platicado de ella? Que la van a volver a... Sí, que está por hacer una nueva película, Y de hecho, hay una película de los Thunderbird que se la recomendé ahí en Netflix, ahí se las puse. Está... No lo he visto. Está muy, muy, muy simpática, pues era muy padre. Era animación de... pues, cuadro por cuadro. Sí. Sí. Stop motion. Y estaba muy fregona. Y luego del 66, una de esas caricaturas. Ah, 65. El Inspector Ardilla. El Inspector Ardilla. Sí, el Moroco Topo. No me gustaba ¿no mucho. ¿No te gustaba? Con Moroco Topo. No, está perrote. Yo me acuerdo que en aquellos años mi hermano era Pierre, era el Inspector Ardilla y yo era Moroco, güey. Moroco Topo. Así te parece, ¿Y si te pareces, ¿Qué hubo? Ahí está, mira, igualito. ¿Qué te parece? ¿Sí? Mira, los ojazos. Moroco para todo. Moroco topo. Del mismo año, del 65, El Fantasma del Espacio. Esa buenísima. Bueno, buenísima. Churrísimo. Fíjate que yo la tengo del 66. Fíjate, el 60. Venimos con las... Sí, no. Bueno, es que también... Es que esas caricaturas también a veces es difícil determinar el año por lo mismo, porque las cadenas a veces están medio alocadas. Incluso salen primero como cómic, como cuentito. Estaba... Go. Sí. Estaba ridícula, ¿no? No, está chida. Con las bandas de poder y el chango también. O sea... Que no conozcan a Adam cuando se convierta en He-Man era una grosería. Pero que no manches, pero que fuera flotando el chango con ellos... No mames. Pero bueno, ¿sabes qué era padre? Allá a principios de los 2000, a finales de los 90, la Cartoon Network saca Fantasma del Espacio de Costa a Costa. Sí. Este, que estaba suave, estaba tiene fama de que fue uno de los máximos fracasos de la network, pero en realidad me entretenía mucho. Entonces era un programa nocturno de variedades, conducido por el Fantasma del Espacio. Sí. Uh-huh. Y los villanos tenían ahí sketches y se suponía que en el detrás de cámaras los habían obligado a participar en el programa chafón de este, que ya era una persona ambiciosa. Y en uno de esos, de los de Biography, resulta que originalmente le habían ofrecido el programa de Costa a Costa, el programa de variedades nocturnas, a Birdman. Pero como no había sol, pues estaba así todo durmiendo. No podía narrar, entonces lo eliminaron y ya de emergencia contrataron al Fantasma del Espacio, que supuestamente estaba obeso y retirado del mundo del espectáculo. Sí, era muy simpático. Estaba suave. Oye, Popeye el Marino, ¿de qué años será? Ay, Popeye el Marino. No sé si lo traigo. Creo que lo traigo más adelante. No lo tengo registrado, pero. Creo que lo traigo más adelante. Ok, bueno, ok. Pero bueno, Space Ghost dijimos que era entre 65 y 66. Sí. El Correcaminos. Nip, nip. Nip, nip. El 66. No. Se están en la carretera y es un. Bip, bip. Ten la seguridad. A mí me encantaba cuando iba corriendo el Correcaminos. ¡Zum! ¿No? Y de repente se paraba y lo. ¡Velocitos incredibles! Y salía, y ya seguía corriendo y salía el pinche coyote. Y lo ya se paraba el coyote y lo. ¡Carnívoros vulgaris! Y a mí siempre me encantó la eso, ¿no? Todos conocimos la marca Acme, sí, marca, por esa caricatura. Y también le preguntaron ahí en el network, si nada te funciona, ¿por qué sigues comprando Acme? Y sacó un letrero que dice, excelente sistema de financiamiento. Correcto. Yo no sé si alguien ha visto herramientas. Existe. Perforadoras y cosas de oficina y todo sí. eso. Sí, sí, existe la marca. Acme. Buenísima sí. marca, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que de mis escenas favoritas es cuando cae el precipicio y es una motita de polvo. Me da mucha risa cuando, por ejemplo, estaba el coyote ya todo resignado y abre una sombrilla, güey, y viene la pinche piedrota. ¿Sabes qué? Sí fue triste. En la película de Van Helsing, el lobo, el primer hombre lobo, el que es hermano de Ana Valerius. El hermano. Oye, no manches, qué feo papel. De plano era el coyote del Correcaminos. Incluso ya ves que también se cae así al abismo. Ya nomás esperaba que saliera esa nubecita de humo que dices. A mí me encantaba. Sí, siempre me encantó el nombre de los productos y que sacara así un avión supersónico retropropulsado con agua, hidrogenada. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esa caricatura? Pues soy ingeniero al final de cuentas. Sí. Los planos, güey. Hacía todo el plano con la flechita y luego le hacía el efecto del puff. O sea, el correcaminos dibujado y con las flechitas punteadas. O sea, la línea punteada de la trayectoria. O sea, era un plano, güey. Entonces yo estaba fascinado viendo los planos. Era muy años divertido. Después sacaron lo que un video cuando hacen esto, el correcaminos por fin se comió al coyote. Que yo digo que no. El correcaminos. Perdón, al revés. El coyote se comió al correcaminos. ¿No lo han visto? No. Completamente falso. No puede ser eso, pues. Por supuesto. Sí, del mismo año, ese insecto expuesto a la radiación, la hormiga atómica. Tremenda super. Ese me caía gordo, güey. A mí no. A mí el que me caía gordo era el super ratón. Pero sí era fresón, sí, o sea. Sí, la hormiga atómica también, bien padre. Adelante. 67. Spider-Man. Claro. La serie clásica de Spider-Man. De esa que la hacían con 5 dibujos. Sí, ¿no? Sí. Y eran lienzos pintados. Todos los memes de Spider-Man son de esa caricatura de los 60. De hecho, ahorita te pones a verlo y dices, güey, ¿cómo nos dejaban ver esta mamá? O sea, por eso tenemos problemas. Estaba pero bien fumada la caricatura. Pero lo peor del caso, ¿no? Exactamente, lo peor del caso es que no era intencional. O sea, nosotros ya lo vemos ahora con mente macabrona y así sí, como que decimos, no seas mamón. Por eso es que hay tantos memes de esa caricatura. Sí. Pero fue la primera caricatura de Spider-Man que realmente puso al personaje, ahora sí que en nuestra mente colectiva friki de la niñez. Sí. Y gracias a ese, muchos conocimos a veces incluso al personaje de Spider-Man y se fueron de allá a los cómics. Entonces, era muy, muy buena. Sí. De ese mismo año, Birdman. Birdman. Claro. El meme ese de, oye, Batman, me gané un Oscar, ya me voy a ganar. Y dice, no, pendejo, es el otro Birdman. Sí, ese es muy, muy bueno. Y traía su accesorio, ¿te acuerdas? El trío Galaxia. Claro. Va por él. Meteorix y Gravitania. Gravitania. Ay, güey. Qué chafas caricaturas. Estaban bien chidas. ¿Qué Vengador, pasa? Ven a mi mano. Ya se le sale bien a y ver, se le paraba el águila así tamaño loro, ¿eh? Y color morado. Captúralo, Vengador. Y luego volaba y pinche aguilota agarraba así a dos rateros, uno en cada garra. Y dices, ay, chingón, ¿en qué momento tonta creció, eh? Y estaba como la del Señor de los Anillos, pues, digo, como la del Hobbit, pues, de ese tamaño. Sí, ándale, era una aguilota. Pero luego se le paraba. Y era pequeña. Ay, güey. ¿Qué? Se le paraba al Birdman. ¿Ah? Y era muy pequeña, cabrón. ¿Eh? Ni se le notaba, güey. Y salía Halcón 7. Oye, se nos está pasando una buenísima, siete. Perdón, ¿cuál? Me voy a rezar. ¿Eh? En el 59, Close Cargo, Pecas y Salchicha, cabrón. ¿Qué por supuesto, es una excelente, ¿no?, serie animada, no, cabrón. No sé de qué me están hablando. Una serie bien chafa, güey. No estaba chafa, estaba chida, güey. Lo que me encantaba. Muy creativa, lo que me encantaba, güey, es que era toda la caricatura. Pasan las mismas escenas, pero haz de cuenta como si le pusieran una boca al personaje y yo estoy hablando y se me ve que se me mueve la boca, güey. Y pero ya esto, caricatura esto es el mismo cuadro, güey. Es no, el mismo ¿no cuadro. ¿No lo ubicas? No. Amén. El sonido. A mí me divirtió mucho de niño esta caricatura, ¿eh? No. Porque estaba súper básica. Oye, pues nos brincamos todas las de Disney, ¿eh? Sí. Incluido Mickey Mouse y todo. No. Sí. ¿Sabes cuál era buena? La del jinete sin cabeza. Ah, sí. De Ica Botkin era muy buena. Que, por cierto, el doblaje es de Tintán. Ah, ¿neta? Sí, o sea, quien cuenta la historia, desde luego, pues a lo mejor no lo ubica porque todos lo vimos de chavos. Pero si ahorita que les saco a decir, es Tintán, escúchenlo, y es obvio que es Tintán. De hecho, tendríamos que hacer más bien un especial exclusivo de Disney. Sí. Sí, para dejar eso. Porque esas están buenas. Sí, sí, merece su propia sección. Sí. Síguele, síguele. Bueno, Close Card del 59, Pecas y Salchicha, véanlo, por favor, disfrútenlo. Shazam. Ah, Shazam, los dos anillos. Churrito. Pegaba los anillos. Ah, ¿tú cuál dices? Camello volador. Ese es la peor de todo. El genio ridículo, ¿eh? Sí. Ah, no, yo estoy pensando en el otro, el superhéroe. Sí, yo también pensé, perdón. Pensé en el superhéroe. No, el genio ridículo. Ese era bien mamila. Era atlético. Sí, señor. Para los que no lo están viendo, es el genio, un genio que salía. No, era una mamada esa caricatura. Con un caballo con alas. Y lo espera. Un camello. Una vez. Sale un hechicero mega ultra superpoderoso que no era como el pendejo del Gandalf que se agarra a garrotazos. No, este sí tenía poderes. Más elegante. Sí, y haz de cuenta que hacía que las constelaciones del cielo cobraran vida y te atacaban. Ya era no mames, ¿verdad? Cabrón, ¿y ese quién era? Uno de los enemigos del Shazam. Ah, y pues llega el Shazam y pues aplaude el güey, no sé qué era su poder. Ay, y hace que las estrellas regresen al cielo, derrotan al hechicero e incluso pone su propia constelación en el cielo. Y dices, no mames, es que con un poder de tamaño ya pierde el chiste, güey. ¡Ay, están conquistando el mundo! Dejen algo que no pase. ¡Y ya! Sí, era aburrido por eso. Ahora cadáver. Bueno, ¿y ya? Es que en esa época juvenil, infantil, pues todo se decía padre, güey. ¿De qué año es? 67. Había mucho LCD, cabrón. O sea, no mames. Bueno, una silla. Maldición. Luego el año es 1973. Todavía no llegaba yo a este mundo. No. Super Amigos. Amigos. Eran los. No, ahora sí que los. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. También aquí muy ochentera, ¿no? Sí. Oye, qué chafas. Y me encantaba porque siempre le hacían también bullying a Aquaman, güey. Siempre era más jodido, siempre desde entonces. Y se burlaban de él. Históricamente, por eso, ¿no? Aquaman. Sí, siempre ha sido el tonto de el patiño, a ver, sáquenme de una duda. ¿Sí? No. ¿Podrán? Ojalá. ¿Cómo se llamaba? Bueno, ya ves que tuvo también sus temporaditas, ¿verdad? Los superpoderosos guardianes del espacio y la galaxia. Que eventualmente el enemigo era Darkseid. En su planeta y todo el rollo, ¿no? Y luego había un monillo, un duendecillo ultra mega superpoderoso que nadie podía con él. Mr. Plinks o Mr. Cliplinks. Sí, tenía un nombre impronunciable el cabrón. Y que el sombrerito verde. Simón, que cuando pronunciaba su nombre al revés y ya era cuando se regresaba, porque si no pues era así como Shazam, era poder absoluto, ¿eh? Y luego ya donde sí valimos gorro fue con los gemelos fantásticos Sam y Jaina. ¡Actívense! Poderes de los gemelos fantásticos, actívense en forma de cubo de hielo, que es. No mames, güey. Qué pinche poder tan jodido. Porque, o sea, la morra se convertía en tiranosaurio, en león, en águila, en animales, ¿verdad? Sí. Y este güey se convertía en tazo de baño. Tres cubos de hielo. Cubeta de agua. En forma de una jaula de hielo. Que dices, nah, pues. No manches. Y tenían su. El chango también me andaba con ellos sin albur. También tenían chango. Y luego hubo. Usaron el chango también. Hubo otro. Ya después como que lo aumentaron, ¿verdad? Como que querían más y más. Y que también ya había la Liga del Mal, ¿verdad? Sí. Y luego ya salían aquel los buenos, el jefe Apache. Tornado, se llamaba, ¿no? Que se hacía grandote. Este era el de Hine Chok, que se hacía grandote. Simón. Y el que tú dices era samurái, el de Haki no Yoni, Hayaku. Y le salió un chirremolino así de la mitad hacia abajo, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaba el superhéroe? Que supuestamente lo regalaron, por obvias razones, a la caricatura. Que era la fusión de dos personas, el profesor y el alumno, y que tenía la capacidad de alterar atómicamente todas las cosas. Entonces, haz de cuenta que. ¿Ya sé cuál es? Yo de ti, Simón, hago una muchacha y ya. ¿Sí me entiendes? O sea, él podía hacer lo que quisiera con lo que quisiera. Atom se llamaba, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Atom se llamaba. ¿Cómo? Creo que se llamaba Atom. Atom, creo que sí. No me acuerdo. Que y tiene... me acuerdo bien del mono. Y ese en alguna vez, en la Liga de la Justicia. Un traje amarillo con rojo. Y, sí, y sí. Era la fusión. Los ojos tipo Gambit, así, Simón. Negro con rojo y, sí. Y el pelo así como de flamita. Como de flama. En la nueva Liga de la Acción del Cartoon Network, hay una invasión alien. Ya todos los superhéroes están conquistados por los aliens. Nada más queda Batman. Y por clave morse o por radio, no sé qué, junta a los pocos sobrevivientes de la Tierra. Y pues es un muchachillo pendejón, un señor, un fenómeno de circo que era un superhéroe desconocido, o sea, y un muchachillo. Friki, pues. Y resulta que el muchachillo era Shazam. Y los otros dos tipos eran ese superhéroe de la Liga de la Acción Antigua. Esos meros. Okay. ¿Qué año era este, perdón? Porque ese era del 73. Fíjate que se quedó atrás del 67. Sería hipócrita decir si, que no. Si no dijera que me gustaba de la madre Barbie. No. La princesa Caballero. ¿Quién se acuerda de esa? Me suena. La princesa Zafiro y su amigo Cachito. ¿No? A ver, mira. De la princesa Caballero. Ahí está. Miras cómo la aborrecía. Sí. Sí. A mí se me hacía bien chida. Anda nomás. Oye, ahora, es que tiro, no había tiro. Nada, güey. Pero también esa ya es hasta noventera, ¿no? Pues yo creo que sí, no sé, pues yo la vi cuando estaba. ¿Pero tú la recuerdas cuando estabas? Sí, allá vivía en México todavía. Sí, pero me gustaba, sí. Se me hacía bien padre. No, yo la conocí con Caritele. Ah, no, ¿sí? No, pues no. Es que somos. Sí, de ¿y la historia de qué se trataba o qué? Pues era ¿o qué hacía? ¿Tenía aventuras o qué? Incluso aquí puse algo de personajes. La princesa Caballero se llama Zafiro y trae un niñito que se llama Cachito. Y tenía su corcel que se llamaba Ópalo. Estaba enamorada de un príncipe. La princesa Caballero era porque era una mujer que se disfrazaba de era una espadachín, sí. Órale. Hija de su pinche madre. Sí. Pues ahí andábamos con eso desde el 67. Sí. Y se enfrentaban contra dos malos, un duque y un conde. No recuerdo exactamente la trama, pero siempre se andaban peleando espadazos, ¿no? Órale. No de esos, Carlos. El conde y el príncipe. Dije, pues, ¿cómo se la princesa Caballero. Ah, okay. La princesa Caballero. A mí se me gustaba bastante. También japonesa. La agarran es que... desprevenido. Pues sí. Ay, ya empezaron. Se agarraba. El fino, no vino. O sea. Sí, sería hipócrita si no la mencionara. Oye, también hay una caricatura de ese estilo, la que vas a mencionar a continuación. Se llama Marco. No sé si se acuerdan de esa. Sí, la tengo más adelante. No. Sí, con, mira, los Apeninos a los Andes. Con sí. Que no digan Remy. Ah, ya también la traigo. Sí. Bueno, la que sigue, pues. Sí, la que sigue. Sería hipócrita también si no dijera que me encantaba ver a Heidi. Sí. Ay, pero ¿por qué? Abuelito, dime. No hacía nada, Heidi. Era una caricatura hiper aburrida. No, estaba así. Es que, ¿sabes qué? Estaba sí. chida porque era de continuación. Era de ver episodios. Pues eso lo hacía más aburrido, era como telenovela. Es que en esa época no hacíamos nada. Comer y a ver Heidi. De hecho, a mí se me hace que los supercampeones se basaron en Heidi, güey. ¿No es cierto? Santo, porque... No, ya, continúen, por sigamos, favor. Sigamos, okay, sigamos. Adelante, Lord Tetanus. 77. Es mi placer culpable. Sí, 6, muy, 7, o 7, muy 7. Culpable. 77. Ah, chinga, brincamos no, mucho. No, lo que pasa es que estábamos en el 73 con Super Amigos y luego regresamos. 76. El que les digo del navío espacial Yamato. Ah, sí. Yo tampoco me puedo acordar cómo fregado se llamaba en español. Aquí bueno. Latinoamérica. Aquí, sí, aquí en Latinoamérica. Bueno, porque fíjate, en Hispanoamérica se llamaba Nave Espacial. Así. Qué va. Elegante. Nave Espacial. Sí, no se la quebraron. O sea, no manches, güey. ¿De qué se trata? Pues la Nave Espacial, güey. Es la Nave Espacial, vamos. Sí. Majo, vamos. Y en Argentina se conocía como Astronave Intrépido. Ya ni siquiera Yamato. O sea, Yamato desapareció. O sea, que quién sabe tal. Cómo se llamaba en latino. Sí, pero si recuerdan era de que la Tierra estaba en valió a punto caca. De desaparecer por radiación y la madre. Unos güeyes nos querían quitar el planeta y este súper acorazado espacial salió allá para darles en la madre. Pero era una mezcla de naves entre submarino, portaaviones. Era un acorazado, ¿no? Pero volaba. Incluso puse aquí hay una ilustración bien chida, mira. Es esta. Y hay una versión live action japonesa. Y está muy chida. Ah, sí, dicen que sí, yo no la he visto. Sí, está muy, muy chido. Amén. Igual del 76, pues Mandibulín. Mandibulín. Que... Ay, también, sí. No, que ya gordo. y había el Manotas, ¿no? El pulpo el y manotas, el tiburón. Sí. ¿No? Mandibulín y el sí, Manotas. Y del mismo 76, la abeja pero maya. Manotas. Ah, no, ya, no, me cagaba. Pero a mí me gustaba. A mí sí me gustaba también. No, cállense todos. Pero no nos tocaron tanto. Bueno, sí. Sí, yo del viento. Yo conocí a la abeja maya en libros. Que nos los compraban y luego salió la serie, pero la vi mucho después. Yo más bien los libros. Está chida. Igual del 76, ahí tiene dos ¿se nombres. Están pasando? ¿No? ¿Érase una vez el hombre o érase una vez genial. Ese estaba padre. Sí. No, bueno, ahorita porque no eran intelectuales, pero o sea, en ese momento no eran santo de mi devoción, la neta. O sea, a mí sí me gustaba. Érase una vez el hombre, sí. Pero ¿cuál era la de las enfermedades, el cuerpo y todo? Era la vida. Esa. Es que había varios capítulos históricos. Esa, no. Todos. O sea, la histórica sí, no. ¿Verdad? Pero en el cuerpo humano no. Okay. No, me aburría. Me da mucha risa porque eran los mismos personajes. Sí, francesa. Sí. Otra que están pasando es antes del. Ya vamos más adelantados, pero la de Cantinflas Show. ¿De Cantinflas Show era del 74. Ah, sí. Y era muy divertido y era... El 72, perdón. El 72. Y era justo antes de que empezaran la familia Telerín, pasaban el show. Duraba bien poquito, no duraba ni la media hora. Y luego ya salió la de... ¿Sí? No quiero tener mucho dinero, ni un castillo que deba defender. Ah, Simón. No quiero ser... Y lo padre era que Cantinflas, de alguna manera, en esos años, enseñaba un poco de historia a su manera. Sí. Sí. Hablaba de Leonardo da Vinci. De Da Vinci, hablaba de Marco... De Marco Polo. Son 53 de China, capítulos. Era muy buena esa Velázquez, serie. Velázquez, Sansón, Romeo y Julieta, Pasteur... Napoleón, Da Vinci. No sé si sea la voz original de... Sí, de Cantinflas, pero sí. La animación era muy, muy no, padre. Y la otra, la de Amigo, que ya se conoce como Amigo. Amigo. Esa sí, yo estoy seguro que era Cantinflas porque hasta lo homenajearon. Decían, ahí compa muy platillo. Pero esa serie animada a mí me gustaba mucho, muy buena. Vámonos, vámonos. ¿Cuál del otra? Mismo, del mismo 76, la que dices. Tan un asco, tan un asco. De los Apeninos a los Andes. del que viene la historia contada en el libro de Corazón. Órale. ¿Alguien la vio esa? Es no, un niño que su mamá lo deja, ¿no? Es un niño que su mamá es contratada en una familia rica y se va a vivir a Argentina. Entonces, y el lo niño deja, italiano de 13 años emprende un viaje. Recorre el mundo buscando hasta los a su mamá. Con una serie de penurias terribles hasta que la encuentre. ¿Quién? Bien padre. ¿Cuál? Marco. Fíjate que aquí también me gustaría destacar que el doblaje de esas series, Candy, Marco, era argentino. Ah, no suena como sí, argentino. Bueno, Candy sí suena completamente como argentina. Es que yo no la veía. Si no la he escuchado alguna vez, Candy, y no tiene... Sí la veía. Yo sí la veía. La que sigue, pues, sale. ¿77? 77. ¡Capitán! ¡Cavernícola! ¡Capitán Cavernícola! Sí, era... Era un clásico eso. Sí, y traía sus ángeles de Charlie. Claro. Simón. Sí. Y luego, esta la van a recordar, pero con otro nombre. La batalla de los planetas. Ah, no mames. Ah, Fuerza G. Era Fuerza G. De 1978. Que si lo buscan en internet como Fuerza G, o les van a salir los ratones, los hámsters, ¿verdad? Sí. No, también pero, viene la, sí, uno que otro sí parece, pero en el término, el nombre normal es Gatchaman. Sí, y los en Japón por allá salió creo que tres temporadas más, sí, algo así. Sí, sí. Bueno, yo me documenté un poquito acerca de esa serie que me gustaba mucho. Era Mark, que era el águila. Jason, que traía una aeronave. Era Jason, que era el cóndor. El Fénix. Y traía un auto de carrera. Sí. Era la princesa, que era el cisne. Sí. Traía una motocicleta. Cisne, sí. Kiyop, que era la golondrina, Kiyop, que traía un carrillo. Era como un... Como una oruga todo terreno. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Padrísima. Y Tiny Harper, que era el búho y manejaba... El villano, sí, era gay, ¿verdad? Soltar. Soltar. Sí. Con, sí, la boca pintada. La boca pintada. Y fíjate que yo esos, yo no los conocí. Pues también se me hace que con Caritele. Pero yo tenía unos cómics que un primo mío mayor que yo, que era fresón, ahí me heredó una serie de mugreros cuando él pensó que había madurado. Entonces yo me dije... No. ¿Y tú bienvenido? Sí, yo me digan John Jagger. Y entre esos juguetillos que me mandó, venían como 5 cómics. Ah, claro. De muy buena presentación de la Fuerza G. Y yo ahí los conocí. Y ya cuando los sacaron, yo honestamente los conocí en el 90, yo no los había visto. Sí, sí. Y ya en los 90, cuando veo la caricatura, pues me resultaron familiares. Pero ¿sabes qué? Me aburría mucho la música. Era escena romántica, violenta, de suspenso. Y la música era la misma. Era muy, muy similar a la música de, y no la traigo, de las caricaturas del Halcón. ¿Te acuerdas? Una japonesa de carros de carreras. Sí, sí, sí. Es una música idéntica. Y es a lo que voy. Ese tipo de animación así, prácticamente japonesa, era padrísima. No, perra, esos eran animaciones. Perra. O sea, sí, para mí, hay un intento de animación que hay. Han hecho dos intentos: una de hacer una caricatura nueva, bueno, una serie animada nueva de GeForce con CGI. Y luego hubo otra de hacer una live action. De hecho, por ahí si las googlean en YouTube, por ahí andan unos. ¿Pero si existen o las iban a hacer? No, eran proyectos para ver si cuajaban con inversionistas y todo el rollo. Ese Fénix, ¿te acuerdas cuando entraba? Cuando se encendía, sí, en llamas. Manches, no, era la ropa. Chafón. Y el hecho de que cada uno tuviera su personalidad se me hacía bien perro a mí también. Pero, sí, bien perro. Y aparte tenían la Fuerza Escarlata, ¿te acuerdas? Que era el papá de Mark, que lo vigilaba y venía en sus aeronaves acá cuidándolo. No, nada más. Pero se quedó inconclusa, ya. Nunca llegaron al final de la temporada. La que sigue. Ya en muchos pajarracos. En el 79, Sport Billy. ¡Ah, no manches! Fíjate, ya había llegado yo a este mundo. Y llegué encuerado y chillando. Hijo, y madreado. O sea, sí, todavía. Encima que me ven encuerado, todavía me ponen mis chingazos. Pero bueno, esa sí la recuerdo desde el kinder, fíjate, la de Sport Billy. Para quien no la recuerde, muchísimas personas, básicamente era Pancho Pantera. Sí. Así, imagínate el monito de Pancho Pantera que traía una mochilita con Félix el Gato. Ándale, con Félix el Gato. Y de la mochilita sacaba mini artículos deportivos que crecían y con ellos podían combatir el mal representado por Envidina. No lo estoy leyendo, de veras, sí me acuerdo. Es cierto. Su nombre original era Banda. Ahora. O sea, nada que ver, güey. O sea. Claro, es que estamos pero idiotas. Sí, la recuerdo con ese nombre. Envidina, ¿verdad? Envidina. Entonces, por ejemplo, de la mochilita sacaba una bicicletita y crecía y en esa escapaban de ella. En un capítulo de esos salió un dragón. No es cierto, salió Quetzalcóatl. Fue tanta la impresión en mí que lo hice de plastilina. Yo nada más sabía hacer dos cosas en plastilina, las tenía macheteadas en el kinder. Al Quetzalcóatl y un dragón chino que tenía yo en una toalla que me regaló una tía mía, una toalla de baño. Venía un tigre y un dragón, y de ahí me los macheteé. Pues la educadora, la maestra Matilde, fíjate, donde quiera que ande hay un saludo que no debe ser tan grande, debe ser jovenaza, ¿no? Era una muchacha en aquel entonces cuando estaba en el kinder. Y ella se quedó impresionada de que yo hacía al Quetzalcóatl y al dragón chino de plastilina. Mientras los otros niños se comían la plastilina. y me llevó un concurso allá al gobierno. Un artista. Y pues yo en realidad, pues yo no supe bien qué pedo. A mí nadie me explicó que tenía que tirar a matar, ¿verdad? Y yo me puse, hice un changuito y un león. Yo me puse a jugar con la plastilina, ¿verdad? Y la maestra decía, es que tan bonitos que le quedan sus dragones. ¿Cómo es posible que no lo hizo? Porque me gané un octavo lugar. O sea, en pocas palabras, una mugre para que no chillara, ¿verdad? Y yo dije, o sea, ¿cómo? Y me llevaron a otro concurso, hice un dragón y gané. Ay. Y desde entonces se hicieron así. Mi tarjeta de presentación, ¿sí me explico? Y ese se lo debo a Sport Bill y de ahí me los enmaché. 1980. ¡Tundar! ¡Tundar! ¡No manches! Oye, hasta se le iluminó a... Sí, como que... ya sabía yo que... No, esa es de las que les digo, de las que sí perduraron. O sea, en mi alter mundo sí existe Thunder. Traía una espada láser y lo decía, en 1994 un cometa pasó violentamente entre la Tierra y la Luna provocando una destrucción cósmica. En 1994, cabrón. 2000 años después la Tierra volvió a nacer. Y ahí se veía la lunilla y madreada. Hecha pedazos, ¿sí? En dos mitades. Entonces ya era una combinación medio bizarra entre mutantes, cosas de hechicería y cosas de tecnología. Y pues entre las ruinas un hombre rompe sus cadenas de esclavitud y era Thundar el bárbaro, junto a Ucla el Mok, que era mi idolote, hasta el caballote ese reptiloide insectoide que traía, y la princesa Ariel, que estaba más o menos, o sea, no me hizo feliz. No merecía al protagonista. No merecía al protagonista. No, la neta no. Y pues Thundar traía ahí un chaleco de piel así. Como de perro atropellado. Exactamente. Y una espada láser así muy a la usanza de Star Wars. Y qué lamentable, hablando de ring, eso. Nomás que esta, haz de cuenta que esta sería ring, o sea, como que era más ruda, como que era más gruesa. De hombre. Como que esta sí era de 220 volts. Trifásica. Era de alto voltaje, ¿eh? De batería. Buenísima esa caricatura. Thundar el bárbaro, sí. Thundar sí, el bárbaro. ¿Qué es la otra? 1980. Super Amigos. Era la versión remasterizada de la del 73. Aquí ya traía a muchos más personajes. Sí. Ya traía versiones actualizadas. Los guardianes de la galaxia. Los superpoderosos guardianes de la galaxia. Tan, tan, tan. Sí. Tan, tan, tan. Y luego, como pues, estaba pegando, Marvel no se quiso quedar atrás y sacó Spider-Man y sus amigos sorprendentes de 1981. Chafona. Lamentable. Salía Iceman, salía Firestar, vivían en una casa, en un departamento, sí. Eran roomies. Que aquí fue noventera, ¿no? Es así, ¿no? ¿Ochentera? Yo no la vi en los ochentas, quién sabe en qué pañales andaría. De tercera etapa. Y luego el 81, Los Pitufos. Los Pitufos. Los Pitufos, canal. Los Pitufos. Que la historia de Los Pitufos está bien rara, ¿eh? Ya ves que dicen que cada personaje es un pecado, ¿sí sabías eso? No. Son demonios, según esto. Yo sabía demonios, que era un trastorno psicológico, ¿eh? Según esto es la vanidad. Cada personaje es un pecado. Papá Pitufo, en esto es el mero malilla, ¿verdad? Por eso es rojo. Y según esto, el Gargamel eres un sacerdote. Odio los pitufos. Sí. ¡Odio los pitufos! Sí, no, pero eso sí. Por eso sí, digo, ya es otro rollo, ¿no? Pero a mí sí me divirtió mucho los pitufos. A mí me decían, o yo sabía, que era un trastorno psicológico, o sea, que cada uno era así un desorden de la personalidad. Múltiples personalidades. Ahí, si de veras Nayeli nos hace favor de escucharnos. Ella está estudiando psicología. Entonces, a ver si nos puede pasar el ¿en qué año fue? Y aparte es cliente de varios trastornos. Va a identificarlo luego. ¿En qué año fue? Pótanos. Del 81. De hecho, yo originalmente pensaba que era más antigua la de Los Pitufos, ¿eh? Sí, más nueva. Son dibujante español, ¿verdad? Sí. Son de dibujante español. No son españoles, son... Bueno, el creador de Los Pitufos es un español. Es un alemán. Ándale, son como de por ahí arriba. No, el creador es un... sacerdote, fraile o algo así, alemán. Sí. Ah, ok. Sí. Yo digo, yo estoy dando información noventera de cuando todavía no había. No muy actualizada, ¿eh? Sigo googleando, pues. No nos cambiamos tanto de tu memoria. Ya vámonos antes de seguirnos quemando. Porque luego nos dicen que no documentamos bien. Bueno, en el 82. A ver si le suena esto. Shoyiku Yoshai Macross. Málgame Robotech. Una nave alienígena se estrella en la Tierra y sus secretos llevan a una guerra desesperada en contra de unos alienígenas que son enviados a recuperar la nave. Los Entraedis. Esta es la primera parte de lo que conocimos después nosotros como Robotech. Que originalmente, ¿cómo se llamaba? Robotech. La de Macros se llamaba Shoyiku Yosai Macros. Shoyiku Yosai. Pero sí. Pero también es un anime de los que pegaron fuerte. No. Fue la que pegó con madres, güey. Sí. O sea. Y estaba interesante. Ya la comentamos en alguna ocasión, ¿no? Sí, también la platicamos. Pues el 14 de febrero. Sí, no, y también la platicamos en la televisión de los 80s. También lo comentamos. Cierto, cierto. Entonces, bueno. Y luego de ahí brincamos al 83 con He-Man. He-Man, somos del universo. 82 Voltron, que no se te pase Voltron. Pinche Voltron. De hecho, fíjate, yo la tengo el del 84. Ah, bueno, seguimos adelante. He-Man. He-Man. He-Man, que es la caricatura del gay por excelencia. No. Ay, sí. En aquellos años era muy gay para ti. Claro que no. No. El que estuviera musculoso con mayones púrpura rosado. No lo convertí en gay. ¿Sabes qué? Es que repique ese salchicha. Antes de la Filmation había hecho otra caricatura ya con ese corte realista que también es de las de mi top 10, ¿eh? Se llamaba Blackstar. Y yo se lo agradezco mucho a un amigo que escasos 2 años mayor que yo. Yo me acordaba de que él era un chavo tipo He-Man pero moreno. Que ¿el vaquero? Era una princesa que se llamaba Mara, que lo acompañaban unos duendes, no, y que Star. Su dragón... ¿No es Brave Star? Se llamaba... No, ese es un vaquero. Se llamaba Warlock. Incluso el mismo dibujo de ese dragón Warlock salía en He-Man. Y afortunadamente un amigo ya hace muchos años me dijo, sí se llamaba Blackstar. Si no fuera por él... No sabrías. Yo nunca lo hubiera vuelto a ver porque sí me la he recetado. Blackstar fue el primer He-Man... Y pues era de que John Blackstar, un astronauta que pasa por un agujero negro, ¿no? Y llega al planeta no sé cuál. Y allá es así todo como medio medievalón, pero con poderes así como tecnología. Como He-Man. Sí. Y era una espada característica, sí, es cierto. Era una espada dividida en dos y el malo traía una mitad y Blackstar traía, está John Blackstar. Esa era muy buena, la primera. Sigamos adelante, Tuétanos, ya estoy divagando. No, ni me acuerdo. De hecho, la de He-Man tenía algo muy interesante que era los juguetes, güey. Los juguetes. El marketing es. Rompía feísimo. El molde de todo lo que habíamos conocido hasta ese entonces de juguetes. Anda, y luego los juguetes estaban bien rudos porque sí te podías sacar un ojo con esas madres, güey. Porque como los podías girar de la cintura y regresaban y daban un putazo, güey. Entonces, cuando estaban nuevos, pegaban con madre. Pero era muy, muy, muy bueno. Fíjate que de He-Man, yo recuerdo muchas cosas, sobre todo a Tila. Ahí fue cuando empecé a sentir así como que, cabrón. Cosquillas. Ay, ¿qué es esto? ¿Por qué me gusta ver más a Tila que a los demás? ¡Está moviendo! ¡Entiendo lo que pasa! Sí, ¿cómo no? ¿Y sabes dónde fue la cabose? Me duele. Con la hermana. ¡Ah! ¡Shira! Fíjate que ciertamente Shira era un personaje... Para organizar expediciones al baño, maestro. ¡No, deja tú! ¿Quién, güey? ¿Shira? ¿Shira? No, deja tú. Aparte de esa falda que nunca se levantaba por completo. ¡No! Espera. Bueno, ahorita sigue adelante. Tenía una de las villanas se llamaba Catra. ¿Qué hubo? No, sí estaba bien. ¡No, maestro! Pero pon Catra. ¿Salía en esa misma? Pon Catre. Sí, para el Catra. Oye, se convertía en pantera, lo cual a lo mejor no era muy... apropiado. Sí, exactamente. Pero, o sea, la típica así vampiresa de pelo negro, piel pálida, pues... Si te descuidas, yo volé. Me marcó hasta la fecha, carnal. Sí, no, pero... Es mi... Pero la veías en momento clave y vamos, agarra sus Kleenex y vámonos, cabrón. Oye, en ese momento tenían buena propulsión. Por supuesto. Por supuesto que sí. No, sí, tirolear el techo, güey. Vámonos. Ay, Dios, no sé. Ahí va la tiroleada. Bueno, tengo, Tengo que dar un giro de 180 grados. Decía mi maestro, alejémonos de aquí, por favor. Decía mi maestro de biología, a tronarse los cohetes en la mano. Uy, pues, ¿qué les enseñó? Pues, después de estas cosas, ya se murió. ¿Reveladoras? Sí. Brincamos a una completamente sana y dulce, que era Charlie Brown en Snoopy. Del 83. Esa le gusta a Liliana. La que sigue. Vámonos. Luego, con otra. 83, Stupid. Ese mismo año. El inspector Gadget. Es correcto. Oye, bueno. Sí, también hasta la Penny. Pues ya estando. ¿Cómo no? De hecho, estamos en eso. Estábamos Inspector niños, Gadget. Estábamos de la cama. De hecho, Inspector Gadget, aquí la vimos hasta los 90. Sí. Sí. Esa sí llegó en los 90 y era de los 80. Hicieron truquini. No, primero era Gadget. No, era aquí Gadget. Sí, se llamaba Gadget. Primero era Gadget y luego después le pusieron truquini. Y luego cuando lo volvieron a poner le pusieron truquini porque era el doblaje de los latinoamericanos, a quienes mando un saludo que ni nos escuchan, pero me vale mal. Pero era bueno Gadget. Sí, de hecho, están por sacar la nueva serie de Gadget ahí en Netflix. ¿Se acuerdan que platicamos de ella hace que como dos semanas que estaba por ahí? Ching, incluso va a la facturación. Sí, publicamos ahí el trailer, también estaba divertida. Din, din, din, din, din. Luego, esta es así como que, santo Dios, pero todos la veíamos. Muppets Baby. No, estaba bien chida. De hecho, es de las que tengo buenos recuerdos. Oye, que abren el closet y que tenía escenas de películas antiguas. Star Wars reales. Tenía unas. Ah, era chido. Sí. Que René se llamaba René, ¿verdad? Ahí sí, René se llamaba René todavía. Siempre se llamaba René. Pero Fossi, ahí Fossi. Se llamaba Fossi. No, se llamaba Figaredo. Ajá. Alguien lo dijo hace poco. Sí, porque René Figaredo. René Kermit. Aquí era Figaredo. Y aquí era Figaredo. ¿Cómo se llama Figaredo? Fossi. Guaca, guaca. ¿Por qué la gallina cruzó el camino? Sí. Anda, sí. Y luego Kiko y Kika, que yo en realidad yo nunca vi a Kika. ¿Sí? O no. A Kiko, ¿verdad? Pero a Kiko sí ha salido en. Sí, o sea, uno de los gemelos sí salió en los móviles, pero el otro no. El otro alimentó. Y luego el animal, qué bonito estaba, que gateaba, sí. Era genial, y el perro que se llamaba Rufo. Rufo. Bueno, en la serie se llamaba Rufo en la caricatura y estamos hablando de ella. ¡Punto! Otra cosa. Mariposa. Voltron, del 84. Voltron. Ah, odio Voltron. Yo defensor nunca la vi. Del universo. Estaba aburridona. Es que era el tamaño de Mazinger. ¿Por qué no lo conocías o qué? ¡Qué poca manera, eh! ¿Por qué no lo conocías? Donde yo vivía a las faldas de un cerro. Ay, literal. Allá donde literal. Caían paracaídas. Sí, ahí mero. Okay. Y hijo, Tuétanos vivía como 5 o 7 calles más abajo de casas. Sí, ¿qué dije? Calles. Casas. De donde vivía yo. Y resulta que la antena de que transmitía Canal 5 pegaba con el chingado cerro y no llegaba la señal a mi casa, cabrón. Y un buen día llega Tuétanos con un juguetote así. No, esos no, de los otros. Un juguete largo, como de 50 centímetros. Largo, liso y de colores. Sí, sí. Metálico y con movimiento. Era un robot acá, magnífico, acá perrote. Tenía unos tigres y no sé cuánta mamada. Y yo, ¿qué pedo con eso, güey? ¿Qué es eso, güey? No, pues es el Voltron y que quieren. Ah, cabrón, ¿y eso quién es? ¿Qué no lo es, conoces? Wey? El Voltron, ¿no lo has visto? Y yo, pues no, güey. No, pues este es Voltron, mira, y aquí se transforma y la chingada. Ah, cabrón. Y también existe un güey que se llama Mazinger. Y ese güey que... No, pues es un robot. Tampoco nomás. Vi Mazinger. La infancia sin el canal 5. ¿Qué canal veías, güey? Pues Candy veía, Candy. El de las veía estrellas. Medivisión, ¿o qué? Veía Medivisión y el canal 12. Y el canal 12. O sea, que un día tú vas a preparar el especial de novelas, güey. Yo creo. Güey. Qué pesadillo. Por eso esas pinches caricaturas, pues, amén. Con razón, güey, no te quieren la casa de Candela. Oye, güey, no, pero Mazinger ya no la pasamos, ¿eh? No, güey. ¿Mazinger Z? Mazinger. Es que ese ya también lo habíamos platicado. Cádiz International. De los pescas, porque ya los vieron. Mazinger. Oye, no mames, Mazinger es así como... Que también la Sayaka, como no, ¿eh? No. Pero Mazinger es... Sí, sí, bueno, sí. Voltron y luego... Luego, pinche Voltron. Las dos versiones, que... los leones y los autos. Eran dos. A ti que te vale más. A mí me vale más. Me equivoqué de personaje, bye. Fuera. Ya no le aumentes el trauma. Perdón, me equivoqué. Luego, esta también ya la platicamos, pero bueno, hay que mencionarla porque pues igual si no me golpean. Transformers, el 84. No, man. Transformers. Es terrísimo, güey. Era, sí, no, era los grandes pilares, ¿no? Que fue una caricatura expresamente hecha para vender juguetes y claro, ándale, la caricatura superó a los juguetes, ¿verdad? Perrísimo. Sí. Era, sí. Luego viene... ¿Le pasó? ¿Hay otra caricatura, sí? Ah, pues, bueno, ya. Ya hice los guerreros rodando. ¿De qué año estamos hablando? 84, estamos en 84. Ok, en el 85 sale Mask. Mask, del 85 al 86. Muy buena. Y prácticamente estaba muy raro porque era una combinación entre Transformers y G.I. Joe. Que G.I. Joe no sé si ya la habían nombrado. No. Y, no, apenas viene. Ya no. Y bueno, los cascos le daban poderes a los que lo usaban y cada uno tenía parte su automóvil. Y de acuerdo a lo que estoy investigando en internet, dice que es una de las caricaturas, a pesar de que duró solo un año, que más aprovecharon el marketing. El marketing sí, superó. Los juguetes eran geniales. Los juguetes superaron a la caricatura. Uh-huh. Y bueno, pues estaba muy divertido en sus años. Luego, otra de ese año, Droids, las aventuras de R2-D2 y C-3PO antes de que se unieran a Luke Skywalker. Sí. No me acuerdo. Ese fue del 85. Sí. Oye, nos está faltando una que ya me estoy preocupando. ¿Cuál? Calabazos y Dragones. Calabazos y Dragones. ¿De qué año es? Pues es ochenterísima, como en 83, ¿no? Claro, aquí también fue. No, pues fue de hecho ochentera. Dungeons. No, aquí no la traigo yo. Pero Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, hombre. Que decían de que la atracción de Calabozos y Dragones, vamos. Y total que el juego se lo chupa y aparecen ahí en el reino de Calabozos y Dragones. Se queda inconclusa. Nomás no pudieron pasar. Nunca, creo que una vez tuvieron una oportunidad. Buenísimo, ¿no? Esa caricatura. Creo que una vez tuvieron una oportunidad. Del 83, sí, ya ves. Sí. Una vez tuvieron una oportunidad no, y se decidieron a no sé qué. Sí, se tuvieron varias. De hecho, en una incluso regresan aquí, nada más que regresan todavía con Venger. Y tienen que regresar a Reino de Calabozos y Dragones. Cosa curiosa que no sé por qué. A mí me tocó verla esa ya en los 80s en el Canal 5 con el tío Gamboín. Y cuando en Caritele la repiten, le decían Vengador al Venger. Y en ese momento hasta dudé de mi cordura. Decía, ah, chingado, sí se llamaba el Vengador. Yo me acuerdo que se llamaba Venger. Y luego ya después en los capítulos que he visto en YouTube, sí le vuelven a decir Venger. Entonces ahí en algún momento hay dos tipos de doblajes. El doblaje. Buenísima, se queda inconclusa. Hay un creepypasta que se supone de que ahí tiene unas cosas medio oscuras que ha sido muy famoso. El capítulo final existe en script. Órale, pero no y está. Y se puede no descargar. Ahí algún buen cristiano nos hizo favor ya de traducirlo. Y pueden descargar, se llama Requiem. El capítulo y está bueno. Órale. ¿Sí? Pegó mucho esa serie, Calabozos. Vámonos. En el 85 vienen un par de series que son icónicas de esa generación: G.I. Joe. Sí. Thundercats. Los Thundercats. ¡Oh! She-Ra. Hasta chistes pelados había de los Thundercats. She-Ra. Y Robotech. O sea, ese año la joya de series explotó. Sí, ese año fue como que el Valhalla de las caricaturas, ¿no? Digo, G.I. Joe fue sumamente buena. De ahí salieron cómics, se salieron pues, toda la línea de juguetes y hasta la película. Pero pues bueno, ya, ajá. Y luego la de She-Ra, que era la versión de He-Man. Y pasó lo mismo que con el del hombre biónico, ¿se acuerdan? Del ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni que la mujer biónica terminó superando a la serie original. Bueno, pues She-Ra, no crean que estuvo muy distinto al caso. She-Ra en su momento tuvo más rating que He-Man. Fíjate. Sí, pues. No, pues también, pues claro, por eso pega las 50 sombras de Grey. Son esas mismas señoras. Exacto. Cuando estaban chiquillas. Ahora entiendo. Simón, sí, la horda de los bochornos, carnal. Y pues los Thundercats, que era fantástica. Uy, también. Ranking Bass. Y es que fíjate que la animación del principio de Thundercats es increíble. Está perra, güey. Esa animación perrísima, que salía ¿cómo se llama? Sí. Yaga, tipo Obi-Wan, ¿no? Sí, ya. ¿Sí? ¿Lo tienen otra de ese año? Especial de Thundercats. Y la Chitara, como no. Chitara, güey, sí, no. Sí. Esas no me acuerdo en cuál año fue en una de la cómico. Sacaron una chava, se fue con un cosplay de Chitara. Y dices, no mames. Te cagaste para dentro. No, era así, güey. Se te cayó la armadura, güey. Espantosa, güey, horrible. Se ve horrible. Sí, no. Ay, asco. No la busques, no la pongas ahí en el buscador. Había otro personaje femenino en los Thundercats que no era muy común, que se llamaba Mandora, una policía. Sí. de también fatal, sí, llena fue, de bolas, güey. Esas asco, ya fueron de la segunda asco, de la segunda sí, temporada donde empezaron a involucrar ya a más personajes, estaba muy padre. No, porque en la primera estaban las amazonas, ¿te acuerdas? También un par de horribles. Huila. Ey, luego Huila. Sí, eran las amazonas exactamente, sí. Luego del 86 tuvimos la primera animación de Ghostbusters. ¿Pero cuál? La de la porque la de Real Vision es la de The Real Ghostbusters. Ok, y estas sí son los cazafantasmas, ¿verdad? Con la cazacarcacha. Que son las dos caricaturas que de Ghostbusters. La de Real Ghostbusters. Pero la de Real Ghostbusters es la que a mí también me gustaba mucho. La de la cazacarcacha. Los cazafantasmas a secas eran los que eran el güerillo que se le movía la nariz cuando había un fantasma. Y que traían un gorilota. Un chico. Es el original. Y el malo se llamaba Premier Malvado, ¿no? Y traía ahí un avechucho que se llamaba el Vampirrata. Y sí, sí estaban así, la dinámica estaba así. Así le decíamos un güey de la escuela. Gachón. No me acuerdo por qué. Sí, es cierto. El Vampirrata. Y luego en el 86 tuvimos el clon de los Thundercats, los Silverhawks. En decadencia ya, por supuesto. Perrísimo, los pinches. Pero abajo del nivel Thundercat, sí, sí. Pero también. Un amigo los criticaba chidos, por eso, por ser la copia de. Copia bastarda, como tú dices. La copia bastarda. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes a mí en qué me ayudó? Fue terapéutico. Ahí descubrí que a mí siempre me gustan más los malos que los buenos. Eres imperial. Pero no que las buenas. Bucéfalo. Melódica. Melódica, ¿no? No sé cómo se llamaba. Molecular, vendaval, artillero. Eran muy chidos. Estaban bien chidos. Y los otros pinches tontos, el vaquero, Acerino y Acerina, el niño de cobre. Hasta todos estaban así, bien gachos. Y ahí me di cuenta, sí, Maustrón no era muy ingenioso, ¿verdad? La estrella lunar del limbo. Sí, en un pulpote así como que no, ¿verdad? Sí, ya lo habíamos comentado en algún momento ese. Sí. Pero sí, ahí me di cuenta que me gustaban más los villanos. Que Y luego una caricatura, bueno, yo la tengo documentada del 86 al 89. Aquí la pusieron como los Guardianes de la Galaxia. Que, ah, sí. Que eran cuatro vaqueros. Bueno, en Estados Unidos eran las aventuras de los Rangers de la Galaxia. Rangers of Galaxy. Esa animación también es perrísima, el intro. Fíjate chingón, que esa caricatura, cabrón, yo no la albergué en mi memoria, ¿eh? Qué propiedad, maestro. Y un día que estábamos viendo dije, ay, no manches, yo me acuerdo de esa que eran intros en inglés, o sea, no venía la traducción. Y decía Rangers of Galaxy, dije, esa la pasaban. Hasta me acuerdo que este era el que tenía unos rombitos. Y me acuerdo que este sacaba unos robotitos. Sí, y dije, ah, ya sé cómo se llama. Se llama Los Guardianes de la Galaxia. Así. Y me acordé con verla. Así le pusieron aquí en México. Los Guardianes de la Galaxia. Era una chica que era como psicóloga, psíquica, no sé qué rollo. Y luego era uno que tenía como biónico. Un brazo biónico. Y otro que traía. Era un güero que era como un pistolero. Ah, se cree el chidote. Y era el negro que traía un. Pues el negro. El que mataba. El que limpiaba la nave. No. Era experto en cosas informáticas. Eso, era el que traía, pensaba. Claro. Y traía un dispositivo. Un dispositivo con el que. Lo apagaban. Sí. Y la con el que limpiaba todo. Pasaba. Con que dos pacíficos extraterrestres llegaron a la Tierra. Y en agradecimiento que los ayudamos nos dieron los planos del primer hiperimpulsor. Ay, güey, perro, lo cual llevó a la humanidad a poder viajar en el los espacio. Caminos a las estrellas. Muy, muy de moda. Como eso, la familia biónica también era ahorita, ese corte. Ahorita platicamos de eso que está perro. Luego, uno de los primeros mangas que todo mundo le encantó y que hasta la fecha sigue pegando con tubo. Surge del 86. Dragon Ball. No, me acuerdo. ¿Y luego cuál sigue? Es mi favorito. No, ¿a ti te gusta Dragon Ball? No, pero a mí tampoco nunca me gustó. Pero hay que mencionarlo porque sí hizo historia. Sí, no, no. Claro. Pues fue lo que salvó a Televisa después de la chinga que pusieron los Caballeros del Zodiaco. Generaciones y generaciones. Sí, del mismo año. Sí, 86, exactamente. ¿No? De hecho, en ese mismo año, en el 86, Saint Seiya. Eso sí, están perros. No, todavía lo sigo viendo y me vuelvo a emocionar. No, están perros, güey. Nada más que hay que hacer un espacio en ese programa, en ese recuerdo, el que publicó tu amiga, donde Este decía que ya sé cuál dices, güey, de la escena donde este Andrómeda le da calor a Yoga. No, a pero yoga. Es que Yoga estaba congelado, o sea, se andalló. No mames. El cisne, ¿verdad? Sí. Entonces sea por salvarlo. El cisne dejó de ser. Ay, dejen, yo me sacrifico y me quito la ropa y me acuesto junto a él para salvarle la vida. Qué cabrón. ¿Se acuerdan de Maitor? Ah, Maitor. Y Moby Dick. Pues falta Josefina la ballena. Chepina, sí. Maitor era un cavernícola que se convertía en un cavernícola más grande. Poderoso. Pero con un antifaz con cuernos, o sea, como una piel de búfalo. Era increíble. ¿De qué año era esa? ¿Era? Que volaba del con 67. Un garrote. ¿Eh? ¿De cuál? 67. Fíjate. Todavía no nacía, güey. Ya, y sí es cierto, ¿eh? ¿Y la viste en los 80s o qué? 70s. En los 80s incluso. No, fíjate que yo a Maitor lo vi también ahí con... con Caritel, un Maitorcito. Un Maitorcito. Chale. Incluso ahorita que mencionaste Caballero del Zodíaco 86, es la última caricatura que yo me dedico ya a ver. Sí, ya después de ahí... Pero aquí es noventera, ¿eh? 100% noventera. Sí, aquí llegó en los 90s. Sí, incluso ya yo me acuerdo dicho. Que yo ya trabajando, salía de mi oficina de la notaría pública, llegaba a comer... Y mientras comía veía a los Caballeros del Zodíaco, de esas de las casas y que iba con los signos zodiacales, padricísimo. También de episodios, ¿no? De darle sí. seguimiento. Fue la última caricatura que yo vi y después de eso, que estuve revisando el material, ya no le di seguimiento, no ya nada. A nada. Ahí ya... Ahí perdiste ya, tu hilo. Sí, me desconecté. Estábamos con Dragon Ball y luego... Tienes... Es cierto. Perro. Las Teenage Mutant Ninja Turtles del 87. Las tortugas ninja. Eran una fregonada. Anda, sí, nomás. ¿Sí estaban chidas? Sí. ¡Kawabonga! Sí, estaban muy divertidas. Sí. Eran, sí. Es que eso eran divertidas, güey. Entonces las disfrutabas bastante. Casi Jones y todos los que Vivo y Rocoso. Sí. Luego, 1988. Superman. Ay, sí me acuerdo. Pero había ya había habido una más antigua. ¿Sí? No, han habido un montón, pero... No, pues no me grites. O sea, pregunté. No, que no te pendejes. Y luego del 89, Los Simpsons. No, pues hasta la fecha. O sea, Los Simpsons siguen desde el 89, cabrón. Tienen más edad que Iván. Pues le ganaron a la más... Qué gacho, ¿verdad? Sí. Le ganaron a la más longeva, que eran Los Picapiedra, ¿verdad? Ay, no sé. Yo me acuerdo que decían que había estado al aire por creo 17 años o 15 años Los Picapiedra. Al aire. Y que ya Los Simpsons estaban acercando a esa marca. ¿Y ahorita ya cuántos tienen? Fíjate. Sí, no, ya. Ya 26 Oye, años. ¿Y qué año vamos? En el 89. Ok, en el 88 al 93, El Conde Pátula. El Conde Pátula, sí. Conde Pátula era divertidísimo. Sí, era muy bueno. Y con la nana y este Igoro, ¿no? A cierto sangre de ala de murciélago. Iré por ella. Salsa de tomate. Ahorita que dices Conde Pátula, había una caricatura de unos vampiros grises, orejones que tenían los colmillos así largos al suelo. ¿Cómo se llamaba esa caricatura? El tío Morsa, salía con el pájaro loco, ¿no? No, eran vampiros, elegantes, así con su... Pero con unas orejas así gigantes. ¿No? Ay, cabrón, no me suena. No, pues salían los mini monstruos. No. Ahorita me acuerdo. Ay, lo de mi monstruito. No. Oye, ya hice Los Guerreros Rodantes, ¿qué onda? Ah, es que como ya la habías platicado esa, me la brinqué. Jace y Los Guerreros Rodantes. ¿En qué año fue de Jace? Como del 88, ¿no? 86. O sea, bueno, tomando en cuenta que quedan después como el 86. Bueno, ya, síguele. En el 91, esta caricatura salía en MTV, salía ya tarde, y era Ion Flux. Ay, güey. Ion Flux era una gente secreta y misteriosa, que siempre, al final de cada episodio la mataba, güey. Muy perra esa serie. Sí. Me acuerdo. Sangrienta. Y la animación estaba muy padre. Muy estilizada, así muy... Era muy del estilo de la de heavy metal, de las animaciones de heavy metal. Perrísimo. Me resulta Si pueden, véanlo porque está muy padre, ¿eh? Es como espía, un rollo. Pero ¿sabes así. Qué es lo bueno? Ya llegamos a los 90, ya... Oye... Ya navegas. Bueno, no sé si sea de los 90, la de Denver, El Último Dinosaurio. ¡Ay, Denver, pinche Denver! The Last Dinosaur. ¿Te acuerdas, no? ¡No, güey! ¿Cómo dices? Está divertida. ¿Cómo dices? Está divertida. Estoy totalmente ajeno a lo que están diciendo, güey. Anda, se encuentra en un huevo, en un pinche dinosaurio desconocido. Sí. Me estoy enterando ahorita. Tenía... En efecto, bueno, fíjate, en esos años lo que destacaba de la serie animada es que usaban efectos de neón, o sea, sí. De neón. En aquellos años era bueno. Ese era el portero del tiempo. Se veía muy padre así cuando la vista al pasado, anda, sí. Pero era chafota. Yo prefería a Dink. Yo sí me divertí mucho con eso. El último dinosaurio. Chale. Fíjate, tan desconectado estoy, me estoy enterando ahorita que hubo unos Thundercats del 2011. Así es, llegamos. Y están comparando ahí la intro y, ¡ay, qué asco, cabrón! ¿Estaban buenas? No, bueno, ahorita me platicas. Ahorita llego a eso, ahorita llego a eso. De hecho, la otra de He-Man como del 2002, sí, también era muy buena, nada más que pues ya el peso de la fama no lo usaron, pero era muy buena. Sí. Muy bien. Este era para el Arthur, lástima que no llegó. Back to the Future, en 1991. ¿Hubo caricatura? Hubo una caricatura de Back to the Future. Eran las aventuras de Marty McFly y el Doc Brown en el tiempo. Iban viajando cada episodio en una etapa. Luego, la más famosa caricatura de los X-Men surge en el 1992. Mis hijas son fan de eso. Y está en Netflix. Me encontré unos discos. Facturación. Sube la facturación. Me encontré unos discos ahí en Ley. Sí. De los de remate estamos viéndolo. Dije, mira, los X-Men noventeros. Y pues los compramos. ¿Están padres? Estaban muy baratos. Muy divertidos. Sí, están muy divertidos. Mis hijas ya fanáticas. Y es que esa, ¿sabes qué era lo bueno? Que sí contaban X-Men. Una historia muy apegada al cómic. ¿Sí? O sea, viendo esa caricatura, sí te familiarizabas mucho con el cómic. O si leías los cómics, te resultaba muy familiar. Oye, y en esos X-Men, el mero chingón era Cyclops. Pues sí, que caía era el maricón. Pero era el chido, pues sí. Era el líder del equipo. Sí, pues y el más poderoso. Claro, ya después, sapo, bueno, ¿no? ya para que ahí sale el Wolverine en el amarillo. Sí, era el amarillo. Sí, amarillo. Sale Jubilee, todos, o sea, eran todos el equipo Iceman de los también salió. De X-Men noventeros. De las cartas, ¿cómo se llama? Gambit. Ese es muy bueno, ¿verdad? De ahí también se hizo muy famoso. Sí, exacto. Pues salía incluso Omega Red. ¿Omega Red? Sí, salió Omega Red y salía Señor Siniestro, salían todos. O sea, y era la época en donde había 8 millones de millones de mutantes, güey. Sí. Estaba entonces, perro. No, había lo baboso. Y luego del 92, este es de Carlos, Conan, el aventurero. Fíjate que fue un triste churro y duró poquito. ¿Cuánto duró? No traigo cuánto duró, fíjate. Pero... Haz de cuenta que Conan. Era, y me acuerdo, y pocos se acuerdan de esa por lo mismo que fue un churro. ¿Derivada de la película? Era Conan, del cómic. No. Ah, okay. Era Conan. Ah, del cómic, sí, me acuerdo. Y el enemigo era, se me hace que Totamón. Pero tenía el aspecto del dios Set. O sea, estaba así como que el enemigo de Cool. Del antepasado de Conan, en la caricatura del enemigo de Conan. Salía ahí una muchacha que no me acuerdo cómo se llamaba, y quisieron hacer ahí un mal chiste con un libro de magia que tenía la puerta del Fénix, y pues resulta que ahí salía Fénixín. Y pues era el Conan, el Fénixín y todo. Entonces, pues una de las características principales de Conan el Bárbaro es que es la epítome de la masculinidad. Es poco sensible, sí, muy brusco y todo. Y aquí pues sí lo mancharon mucho queriendo hacer un héroe más del corte de Superman, ¿no? Chafa. Que tenía amigos y bla, bla, bla. ¿Y sabes qué era lo más triste? Yo ya leía los cómics de Conan. Y pinche Conan en los cómics es y pues no manches, pues básicamente fue un padre para mí, ¿eh? Por eso tengo tantos problemas en estas alturas. Pero sí fue muy triste para mí esa caricatura. Sí, la recuerdo, no, pero sí cuenta. Le faltó mucho. Sí. ¿Los Animaniacs de qué año son? No sé. Son noventeros, pero no sé exactamente. Ahorita que Jimmy siquiera lo busque. Bueno. Del 92 tuvimos, yo creo que. ¿A quién? En el 92 tuvimos lo que yo creo que es una de las mejores, si no es que la mejor caricatura de superhéroes ever. Y ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Batman de Animated Series. Anda, sí, qué buena. No, pero eso sí, ¿qué más decimos? En era perfecta. Los 90, era perfecta. Era perfecta. O sea, era perfecta la de Batman de Animated Series. Trajo de vuelta un estilo noir. Sí. Era la última de animación, no por computadora, porque ya en esos años empezaban a usar animación por computadora. Esta sí era de que hacían sus cartoncitos y órale. Era padrísima, muy, muy, muy padre. Y luego del 93, una que también platicamos, y creo que esa la mencionaste tú, Oscar. Beavis and Butthead. No sé quién, creo que fue Arturo. ¿Fue Arturo? Le gustaba mucho, era una animación que pasaban en MTV. Sí. Ese de Gran Conjolio era genial. Yo tengo que decir que me divertía mucho viéndole esa de Vivi San Pocken. Y esa camada ya era extrema, repito, wey, de cuando ya estábamos más grandecillos, ya en la edad de la punzada, nos regalaron esas caricaturas más adultas. ¿De quién era? 93. Ahorita estábamos recordando esa de Kablam. Kablam era una ensalada de caricaturas que lo presentaban dos muñequitos, dos monitos, de una animación muy simple que se llamaban Benny y June. Y tenía diferentes sketches. Y uno era La Liga de la Acción, que eran muñequitos, así uno era tipo He-Man. Eran monitos, así como en stop motion. Y ahí salía Ángela Anaconda. ¿Y cuál más salía? ¡Ay! Salía una muy buena que se llamaba Prometeo y Bob, que eran los intentos de un ser alienígena por educar a un cavernícola. Y él videograbó todos los avances que tuvo con el cavernícola y encontraron supuestamente esas filmaciones. Y les pusieron el nombre clave de las cintas de Prometeo y Bob. Esa era muy buena, toda la miscelánea de Kablam estaba chida. Ni cuenta. ¿En qué canal pasaban eso? ¿Vives en Nickelodeon? Sí, ¿no? Sí, era de Nickelodeon. Sí. Luego, oye, perdón, antes de que te pases, otra serie que no sé si sea entre 80 y 90, Los Dinoplatíbulos. Es ochentera, a mí me encantaban esa serie, neta. Sí, no, los Dinoplatíbulos eran de mis favoritas, pues hasta la fecha. Y vuelvo a insistir, las animaciones de los intros era, y la caricatura era muy padre, era tipo Transformer, tipo de ese tipo. Como de Thundercat japonesa. Yo esperaba Thundercat con ansia el capítulo en el que se transformaran en dinosaurios. Dinosaurs, 1987. Los Dinoplatíbulos están. Y sí hubo juguetes, pero por angas o mangas, por derechos, lo que quieras, no salieron a la venta. Y total, esos moldes acabaron en algún país centro o sudamericano. Y ellos sí reprodujeron los monitos y los vendieron así arbitrariamente. Entonces sí hay monitos qué padre. De los Dinoplatíbulos. De los Dinoplatíbulos. Los monitos. Ya nos pasamos mucho del finales de principios de los noventas, Kisifur. No hice de Kisifur. A mí se me gustaba un chico. No, a mí no. Por eso no la brincamos. Suena medio lesbiano. A mí sí me gustaba, vale, madre. Era un oso. Papá oso, hijo oso. Sí, que trabajaba en un circo y se voltea el tren y ya tiene muchas aventuras y muy divertidas. Llegan a un bosque donde todo medio lo hace. No, pues es que no me hagas esto. Acaba de decir los Dinoplatíbulos, que para mí fue así de mi top 10. Sí, ¿no? Perrísimos. Estaban perros, los Dinoplatíbulos. Sí, y luego los Dino Riders, que aquí nunca pasaron. Dino Riders. La caricatura de los Dino Riders. Hasta con carriteles, ¿no? Sí, aquí nomás había los juguetes que yo los alucinaba. Ahí tengo varios todavía en mi colección de los Android. Eran muy chidos. ¿Eh? Y luego ya pasaron la caricatura ahí en Caritele, que fue donde los vi. Pues sí, la disfruté bastante. Luego, si tuvimos en el 92 la de Batman de Animated Series y pegó con madre, en el 96 teníamos que tener a Superman. Era exactamente el mismo estilo creativo. Era una copia de Batman, pero en Superman. Y valió madre. No, pues Batman era oscura. El art deco era natural. Era un estilo que se sentía muy, muy cómodo con Batman. Y en cambio con Superman era el tono completamente claro, exactamente. De día. Y únicamente la estructura de los personajes era la misma. Porque ya todo lo que habían construido con Batman. León en su madre. Y esta de Superman sí era animada por computadora también. Órale. Entonces, los trazos eran muchísimo más finos. Pero de todas maneras. Perdía mucho. Sí, pierde. Carácter, el carácter del dibujo, la majestad de la música, lo oscuro del entorno, era perfecto para Batman. O sea, le quedó como dedo en el anillo. Y fíjate que los. Sin albur, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. Claro. Y Superman, como siempre ha sido más fresón, pues no le quedaba ese estilo, por eso ya no tuvo tanto. La serie de coleccionables que sacaron de Batman después de Superman estaba fregón. No de monitos, ¿verdad? De coleccionables. Estaba fregón ese. Sí medían, no sé cuántos centímetros sean. Bueno, pero estaba padrísimo esos coleccionables. Luego en el 96, ese mismo año, tuvimos otra de Dragon Ball Z. Y otra de los cazafantasmas, que era Extreme Ghostbusters. Ay, sí, qué churro. Sí, ya habíamos hablado de ella, ¿no? Sí, en algún momento platicamos de estas. Luego en el 97 como la de Batman Animated Series en ese entonces había terminado, la Warner Brothers pues no quería dejar la vaca que siguiera dando, ¿verdad? Entonces sacó una nueva que se llamaba The New Batman Adventures. Y ya sabemos que siempre que le ponen el mote antes de New algo, ya valió madre. Sí. Y pues sí, pasó lo mismo con esa serie, pasó sin pena ni gloria. Trataba de imitar el estilo gráfico, pero ya no era del mismo productor, ya no era el mismo equipo y sí, perdió. No, pues sí. Oye, una serie de que también la de la familia Bionica. Que se llamaban Family Six. No, se llamaba Bionic Six. Los seis biónicos. Bueno, era la familia biónica. Está perrote ese también. Es tipo de animación Thundercats. También salió un chango, pero mecánico. Sí, ¿eh? Sí, sí, mecánico. Ahí estaba recordando. Yo soy cliente de los dinosaurios y más, ¿eh? Y de los dragones, como ya lo dije. Y un amigo me recordó que en un capítulo de los seis biónicos salían dinosaurios y nos pusimos a buscar el capítulo y sí, sí lo encontramos. Sí. Que así de ese tamaño descomunal, gargantuesco, así godzilesco, ¿eh? Pero sí estaba. Que el padre de la serie, bueno, el papá de la familia, era prácticamente un tributo al hombre biónico. Sí, al hombre biónico. Incluso parecido físicamente. Sí, y era el papá, la mamá. No, güey, nunca el hijo visto, que era un deportista. Y eran buenos, están bien hechas las caricaturas. Muy padres, sí. Caricaturas, velos. Es la animación de tipo la de... ¿Es japonés también esto? No, era... ¿No? ¿Es gringo? Que es gringo? No, ya era es americano, sí. Era muy buena esa serie. La de la sí, están y bien, las, bien hecho digo, la animación es padrísima. Y los también, efectos. Oye, Bravestar... Ah, ya lo habíamos dicho, por eso nos brincamos, ¿no? El vaquero, que hasta se parecía a Lupe Esparza, de broma. Sí. Cada que salía con 30-30 yo esperaba que dijera, esta canción que canto a mí es una de dolor. ¿Eh? Sí, va, sí, cierto. Con Sara Juana, ¿eh? Hijo de la jurria, estimado y culto público aquí sí. Presente. 97, South Park. No, pues no mames. Los monitos redonditos, sí, están padres. A mí me. Tengo que decir que me causan mucha risa, de aquí pero no. Salimos varios personajes de Soul. Fácil. Sí. Sí. Y luego del 98, The Powerpuff Girls. Liliana. Ah, las chicas superponedoras, Carmen. Las chicas superponedoras. Como Jojojo y. Ah, ponedoras. Burbuja, Bellota y Bombón. Y Mojojojo. Y Mojojojo. Y él. ¿Y cómo se llama el villano? Sí, él. Sí, que es un cotillo. El diablo. No, como Joto, es él. Por eso no era él, no era él. No me acuerdo de ese. No, pero no dije que fuera mujer, dije que era Joquillo. Sí, un diablo con tenazas de cangrejo. ¿Y cómo se llama la señorita? Y era muy poderoso. La que nomás se le veía nunca piernas. Se le veía nada, ¿no? La que nomás se le veía las piernas. Y el alcalde. Está okay. En paz. No, es que yo nomás se veía las monitas y ya. Bye. 99. Warner sigue sin querer dejar la vaca y saca Batman Beyond, que era una versión futurista de Batman. Ah, Batman del futuro, ¿verdad? Fíjate que eso tuvo sus momentos buenos. Tenía buenos, o sea, la idea detrás de Batman Beyond estaba padre, de hecho, porque era un Bruce Wayne ya grande y el chavito, pues en vez de ser Robin, pues lo entrena como Nightwing. Si fuera un Batman, pero con la tecnología que ya tenían en esa época. La idea estaba bien. Ya vi el... Sí, me acuerdo. La idea estaba bien, pero la serie algo tenía como que no agarraba tracción, güey. No. A lo mejor la comparaba. ¿No será que la yo recuerdo. Claro, no, haz de cuenta que ya tenía más podercillos, ¿verdad? Sí. Y volaba y la Fundación Wayne era la quien patrocinaba. Los villanos siento yo que estaban muy guangones. Ándale, porque el héroe estaba chido, traías sí. A Bruce Wayne, traías todo el rollo, pero la contraparte quedaba debiendo, güey. Y haz de cuenta que una de sus compañeras, una negrilla, negra, este. Ya no voy a decir más especificación de ella porque era negra. Y en la caricatura era muy inteligente. Hay que recordar que es una caricatura. Y ella puede descubrir, ata pistas y descubre que el chavito este es el Batman, ¿verdad? Y luego ya le dice que ella le va a guardar el secreto, que no se preocupe, que incluso le va a ayudar. Y luego le dice, pero no me llames Robin. Y le dice el chavo, no te preocupes, Alfred. O sea que en vez de agarrarla de ayudante, le iba a agarrar de gata. Sí, tenía buenos momentillos. Sí, que caricatura. Traía su traje negro y el pues logotipo sí, rojo. Y se cruzaba con otra, ¿no? Con esta... La conspiración de Roswell. No, con... ¡Ay! Hay una caricatura que se cruzaba con Batman del futuro. ¿Cuál sería? Que era un robot... Ah, cabrón, no, sí, ya que no sé casi tanto. Tenía sentimientos. Casi. ¿Chapi? No, y que andaba ahí huyendo. Ay, creo que tenía aspecto humano el robot. Y que se camuflaba porque pues lo querían agarrar para reproducirlo como arma. Ay, ¿cómo no, se llamaba? Si alguien que lo está escuchando se acuerda cómo se llamaba ese. No. Por favor, póngalo. Y en algún capítulo sale con Batman Steve del Austin, futuro. Wey. ¿Cómo se llama? Terminator. Mira, este Batman del futuro no tiene capa. Y no es el ambiente de Batman. No, me gusta. Ah, ya le salieron los. Los trazos como que quieren ser, pero no. Ajá. Bueno, lo que le encuentran. En ese mismo año 99 tuvimos tres series que siguen dando de qué hablar. Family Guy, Futurama. ¿Batman se encuentra a Batman? No. ¿No? ¿Batman se encuentra a Batman? No. ¿Futurama y cuál otra? Family Guy, Futurama y Bob Esponja. Por supuesto. ¿Qué llegó después? ¿En qué año estamos? 99. No, pero esa llegó Híjole. Después y ya lo habíamos dicho. Yo me acuerdo que hasta me estaba comiendo un rataburro. De los burrotes esos con cola de rata. ¿Cuáles son esos? De los burrotes, de 10 pesos en aquel entonces. Ah, ya sé de cuáles. Sí. Pues de los burros de cianuro. Burrototes, sí. Yo fui al burrotote y me compré mi burro y yo vi en la premiera ahí en el Nickelodeon de la Bob Esponja. Ya estaba. Ya tenía peleas en el coliseo. Burros, ya estaba yo en la escuela, en la profe. Y de todas maneras me iba de payaso a ver caricaturas, ¿sí? ¿Cómo no? Pero aquí ya fue como en el 2001. Pues fue en el 99. Y luego de ahí brincamos al 2003. 2003, ¿no? Star Wars, Clone Wars. Los Clone Wars, por supuesto. Sí. Esta primera caricatura que tuvo dos temporadas pasó y la borraron después del mapa con otra nueva que sacaron de Clone Wars. Pero bueno, la versión original fue del 2003. Luego, en el 2008. Ah, ya brincamos mucho. Sí, ¿tienes otra entre esas? Pues Yu-Gi-Oh. Ah, ok. No, a mí no me gustaba, pero nada más. Fíjate que Yu-Gi-Oh, esa, así como ahorita dijiste tú de los Caballeros del Zodíaco, Yu-Gi-Oh para mí fue la última caricatura que vi ardientemente. Y eso le perdí el hilo al último, que ya se me hizo medio mafufona. Y me acuerdo que me dijo Chelly, oye, ¿ya viste Yu-Gi-Oh? Sí, la de un pinche muchachillo que luego habla con muchachote, que ya había habido una caricatura de esas con niña que creo se llamaba Gigi, ¿verdad? Que era la chiquilla que se convertía en muchacha. Y luego me dijo, vela, está muy buena. Ay, por favor. Y ándale que sale en un capítulo el Necrotemor Oscuro. Y yo dije, ay, que no vayan a salir con un pinche mono tipo los Pokémon. Ah, que tampoco dijimos Pokémon. Porque me va a dar el telele. Y no, fíjate, el mono muy respetable. Estaba decente. Chiquillo. Y luego sale entre las sombras el rey de Yamimakai. Ay, güey. Y pues ya empecé a verlo. Fíjate que toda la dinámica estaba muy buena. A mí siempre se me hizo una idea genial que jugaran con cartas y que pudieras jugar en la vida real a lo que se jugaba dentro de la caricatura. Sí, pues estaba hecha para eso. Fue muy acertado, ¿eh? ¿Sí? Y pues creó un boom ahí con las tarjetas. De hecho, yo tuve compañeros frikis. Yo era bully, se lo recuerdo. Pero tenía compañeros frikis que ellos sí jugaban a las cartas allá en la escuela. Yo no. De hecho, ellos mismos me regalaron ahí unas cuantas cartas. ¿Existe ahorita gente que juega todavía? Sí, pero pues es que ahí ya cuestan $10, ¿verdad? Haz de cuenta que dicen, ay, este mono cuesta 10,000. Pero no son 10,000 pesos, son 10,000 tetólares. O sea, en el mundo friki puede valerlos. Pero si vas al Walmart y quieres pagar un pisto con ese mono, no te lo van a aceptar. Pues no. Por eso son tetólares. Y ahorita la divisa. ¡Policía! Sí, el tetólar de Yu-Gi-Oh está muy devaluado, cabrón. O sea, ya le anda pegando al yen. Pero esa caricatura sí fue buena, ¿eh? A mí me gustó mucho. Y yo conservé mucho de las figuritas, de las chiquitas de 5 centímetros. Conservé varias. Y de los kits que se arman, pues básicamente los tengo todos. No, sí, sí, de eso sí me quedé con varios. ¿Sí? Pues tienes que traerlos, maestro. Sí, ahí en una. En ¿no una trajiste pasada. Tus miniaturas de plomo? No, pues vengo de chambear como esclavos. Correcto. Empezaron temprano. Es correcto. Bueno, 2008, The Spectacular Spider-Man. Y esta caricatura creo que es la mejor de Spider-Man que he visto desde la del 60. ¿Mejor que esa? Sí. ¿Que la del 60? Sí. Ay, esta de Spectacular Spider-Man era muy, muy buena. Era ¿cuál de Peter... era? ¿La Beverly Hills de Spider-Man? No. Era Peter Parker, recién Spider-Man. Y salía, empezaba a salir de esa, el es la que es animada. Sí, que sí, es como... animada. Porque hubo una de computadora que fue antes. No, esta la buscas. De hecho, también está ahí en Netflix. The Spectacular Spider-Man. Esta estaba junto con otra que voy a mencionar más adelante, que era la de The Avengers Earth Mightiest Hero. Eran muy buenas. Muy, muy buenas. Y las cancelaron precisamente. Malas. No, las cancelaron para unir, sacar una nueva versión de ambas y unirlas con las películas que estaba ya haciendo Marvel. Pero la caricatura era muy, muy buena. De hecho, era muy entretenida. Esa fue del 2008, de Spectacular Spider-Man. Luego... Ya estamos muy para acá. Nos van a asesinar por varias que no mencionábamos. Muchas. Es que fíjate, ¿sabes qué se notó mucho? ¿Qué? Que nosotros vimos caricaturas en nuestra infancia... Y luego ya en la adultez que nos resignamos a no madurar. Pero todavía. ¿En el boche en medio? Sí, pero en lo de en medio, en el que pues tratamos falta... de encajar con la sociedad, sí. Se notó mucho que no vimos caricaturas. Falta un Ranma, ¿eh? Falta un Naruto. Falta... Exactamente. Pero es que, eso es lo que. Yasha. Tú dices que te brincaste esas, ¿verdad? Es que lo que pasa. Precisamente, lo que pasa es que en el. Mediados de los 90s y 2000. ¿La de Spider-Man es esa? Espectacular Spider-Man, sí, creo que sí es esa. ¿Deja de Spider? Sí, creo que es esa la de Spider-Man que te digo. Lo que pasa es que, te digo, a finales de los 90s y principios de los 2000, hubo una explosión así indiscriminada de anime. Pero, por ejemplo, ahí estaba Reboot, ¿te acuerdas de Reboot? La caricatura, que no era caricatura, que era así de 3D, uh-huh. Que se metían dentro de un programa. Me suena. Ponle ahí Reboot. Este Reboot. Y luego salió otra que se llamaba Shadow Raiders, que también en algún momento la mencioné, de que eran los planetas que avanzaban y que iban escapando de un como devorador de planetas, como de un hoyo negro. Y ahí iban haciendo alianzas no gratas para ninguno con ellos. Sí. Entonces, pues también ese es muy 2000era. Y sí, cómo no. Y luego, fíjate, en el mismo marco de la Nickelodeon, estaban los Castores Cascarrabias. Simón. Hay Monstruos. La Vida Moderna de Rocco. Y ya lo habíamos dicho, Hey Arnold. Pero también esas fueron parte de las de Caritele. No manches, pues nos las pasamos todas. Menos los Caballeros del Zodíaco. Ah, ahí está Simón, el reboot, sí, cierto. Digital, ¿eh? Que era, sí, lo máximo, era de animación digital. En aquellos años. Ahora, también recuerda que hay muchas que ya platicamos en el de los 90s, sí. Y el de caricatura de los 80s también. Pues también ya habíamos platicado otras. Luego, en el 2008 tuvimos la segunda de Star Wars, que era de Clone Wars. Clone Wars. Esta fue la que duró 6 temporadas. Casi me van a colgar de los... ¿De ahí? Ay, va a salir con una de 1912 o qué. No les he visto ninguna de esas de Star Wars. No manches. ¿Neta? ¿Son perras? Sí. ¿Cuál es la mejor? Esta última, Star Wars de Clone Wars. Clone Wars. Es muy buena. Porque habías mencionado otra de Star Wars. Sí, no, la otra ¿Qué no. ¿Qué tal está la otra? Ah, porque también nos falta la del santo. Cuando estaban las de Clone Wars, que las ponían en el Cartoon Network, pasaban Clone Wars y luego pasaban la caricatura del santo. Sí, había una caricatura del santo. Que la voz era la voz que le prestaban al santo en las películas setenteras. No sabía. Sí, había. Sí, fueron poquitos capítulos, como 5, ¿no? Pero estaban buenos. Y luego tengo que poner este aquí porque si no, Pablo me va a pegar. Young Justice, del 2010. Esta, hubo legiones de frikis que lloraron cuando la cancelaron a la tercera, segunda temporada. Órale. Y era muy buena, todo el mundo decía que era muy muy buena. Y luego tuvimos un boom de caricaturas de anime de Marvel, que traía a Iron Man, a Wolverine, a Blade y a los X-Men. Las dos primeras, Iron Man y Wolverine, fueron del 2010. Iron Man fue del 2010, Wolverine y Blade fue del 2011, junto con la de X-Men. Estaban buenas. Hubo una que se llamaba X-Men Evolution, también ahí mis hijas fanáticas. A mí personalmente es la versión de los X-Men, incluida las películas, que más me ha gustado. ¿La neta? Sí. Y X-Men Evolution, ¿quién la recuerda? No. En la de X-Men Evolution, Logan es grande. O sea, sí, ese sí ya es de los chidos, ¿verdad? ¿No? Uh-huh. Desde luego el profesor Javier también. Pero los demás son chavitos, son adolescentes todos. Estudiambres. Rose chiquitota. Así es, la mejor que han sacado. La Jean Grey pues era la pelirroja que está ahí en el high school. Y es la popular y es buena onda, centrada, lista y todo. Igual Scott, el Cíclope también se portan chido. Y todos son adolescentes. Y la dinámica estaba muy suave. Y hay una parte de mutantes que son adultos. Como también ahí salen un montón, ¿eh? Pero por ejemplo, hay una parte que son adultos como el Juggernaut. Ese sí es. Era acá. Y por ejemplo, la Mole, o no sé cómo se llama el que si era de los chavos, lo trata de tener. Y pues aquí lo que lo traicionaba era la diferencia de edad, ¿eh? Pero X-Men Evolution también duró muy poquitos capítulos. También lo pasaban ahí en Cartoon Network. Y también era muy buena, ¿eh? Luego viene la serie que ahorita mencionaba Jima. ¿Más? Que fue de los Thundercats del 2011. Thundercats. Ah, qué buena. Ay, era muy buena. Sí. Sí, era buena. Muy buena. ¿Mejor que la original? No. En realidad, sí. Bueno, es que ahorita, por eso hice la pausa, porque es que la original la vemos también con ojos de nostalgia. Exactamente. Y por eso, pues, ahí nuestro juicio queda un poco comprometido. Pero esta de Thundercats del 2011 retomaba muchos de los elementos y los reimaginaba en una nueva versión, sí, de la historia. Y la verdad es que sí estaba muy chida. La serie la cancelaron porque no vendía juguetes. Esa fue la razón. Sí, la cancelaron porque no vendía juguetes. Pero, por ejemplo, yo cuando estaban pasando la serie aquí, cuando la estaban pasando en Estados Unidos, llegaban juguetes aquí y pues nadie la sabía de qué pedo, de qué se trataban. Y pues claro que los juguetes siempre los veías ahí arrumbados. Luego, cuando trajeron la serie aquí, ya no habían juguetes. Exacto. Entonces, sí, ese fue el error logístico. Madre. Fíjate que esa tuvo un acierto muy padre. Y tuvo un defecto muy gacho. Leo no era un chavito, sí, que se convertía en adulto cuando utilizaba el poder de la espada, ¿no? O sea, espada del augurio. Ese sí fue así abrupto el cambio de Leo no chavito al no como en la caricatura antigua de que nada más de repente llegó así adulto, ¿verdad? Y el desacierto es que Chitara tenía mucha ropa. Sí, oye, ¿cómo la viste? Estaba muy bonita esa Chitara. Sí, estaba muy padre. Las historias estaban muy buenas. ¿Alguien tiene los DVDs de esto? Se me hace que yo los tengo. Por ahí andaba. Déjame, los voy a buscar. Mochilas. Por ahí andaba un capítulo en el que pierde la espada de Logurio en una expuesta con un espadero que era así magnífico, que era una especie de samurái errante, pero que finalmente, lejos de causarle el daño de perder la espada, le enseña la responsabilidad de tener la espada de Logurio. Entonces, eran temas padres. El Pantro estaba más calvo y le faltaba, sí, con un brazo y estaba todo. Era rudote. ¿Sí? Y él era el que se había peleado con uno de los personajes antiguos, que no me acuerdo cómo se llama, el que nada más tenía un colmillo. Ah, sí. Y era su acérrimo enemigo. El, ¿no? enemigo de ya. Pero acá todavía salía, y se había peleado que ver el que le había causado esas lesiones a Pantro. O sea, estaba muy buena. Sí. Y lo mismo le pasó a la de He-Man como del 2002. Sí. O 2004, por sí, ahí. Sí, que pues la gente no lo reconoce. Y ese estaba padre porque haz de cuenta que el Príncipe Adam no era gay como en el de los 80. Era un muchachito. Y ya cuando se convertía en He-Man, ya se convertía ya en el hombrezote. Y lo padre es que todos los cuerpos, en los 80 pues todo era el mismo cuerpo, nada más con diferentes colores y caras, ¿no? Sí. Pero acá sí, el hombre bestia estaba así, bestial. El Merman estaba muy grande. O sea, estaban padres. Esa del 2002 me gustó mucho. De hecho, salen unos dragones magníficos. Por eso te en gustó. En algunos de los capítulos. Gustó. No, pero es que estaba muy bien pensada, muy bien hecha, muy bien estructurada. Pero es que a los niños ya no les interesó por la dinámica de las nuevas caricaturas, que ya no les gustaban de ese corte. Y a nosotros como adultos, la nostalgia del antiguo nos impidió, sí, disfrutarla, ¿eh? Sí, es probable. Pero esos dos remakes fueron buenos. Luego viene una caricatura que es así como que la que rompe la maldición. Teenage Mutant Ninja Turtles del 2012. Nickelodeon tuvo varios intentos de traer a las Tortugas Ninja nuevamente, pero pues todas estaban bien chafas. Pero esta del 2012 de Nickelodeon es muy, muy, muy buena, muy divertida. Sí. Ya ven, hijas, sí, por eso les gusta. ¿Mejor que las originales? Casi a la volvemos par, ¿no? A lo mismo, sí. O sea, sí, pero no. Pues, la otra ya está añejada, ¿no? Ya tiene ese aroma clásico. Sí, esta es Natalina. Sí. Ahora me vi elegante, se dieron cuenta. Sí, sí, sí, sí. Ah, bien chingona. No, sí, sí. De hecho, por ejemplo, Teenage Mutant Ninja Turtles va ahorita, creo que ya para la tercera temporada. Está muy divertida. Cuando salió la película de Michael fucking Gay, hijo de tu madre, era así como que luz y sombra, güey. O sea, cualquier episodio de la caricatura era le pateaba el trasero a la película. Era, sí, no, no. Está buena. Era muy, muy, muy, muy buena. De hecho, hay muchos juguetes y la película tuvo un efecto positivo en la serie. Uh-huh. Porque los juguetes, mucha gente empezó a comprar los juguetes de la caricatura pensando que eran los de la película. Sí. Entonces tuvo un boom de ventas los juguetes y ahora ya te encuentras un montón. En las jugueterías, por ejemplo, en Walmart, etcétera, te encuentras los caparazones de las tortugas. Para niños, ¿verdad? Para los sí. niños. Ah, y las sí. caritas de hecho, las tortugas. Yo tengo un sobrino, él tiene ahorita 6 años y le encantan las tortugas ninja. Y para la Navidad pasada se las aperró. Hubo manera de comprarle sus tortugas y no, emocionadísimo. O sea, y los identifica cariño. Y sabe exactamente cuál es por el antifaz. Y muy padre, ¿eh? Sí, las caricaturas son muy, muy divertidas. Sí, están buenas. Y tienen... Padre. Guiones dinámicos, o sea, no te aburres, están padres. Están moviditas. Y luego, la de Spectacular Spider-Man, que les dije que la habían cancelado para darle entrada a una nueva versión, fue la de Ultimate Spider-Man, que entró en el 2011, y la neta a mí nunca terminé de no... digo que me gustara. Luego, en el 2012, está una serie que Carlos es de esas, de las tuyas, Dragons. Sí. Es el spin-off de las películas de Cómo entrenar a tu dragón. Ey, es que sabes de qué me acordé ahorita que dijiste la de Dragons. Había una que se llamaba Dragon Blade. Esa que también montaban sí. dragones. No, pero esta de Dragons sí ya era donde se empezaron a ver más especies que inevitablemente desembocaron en la 2. Exactamente. De hecho, mucha gente así como que se perdió porque era parte de la caricatura de lo que salía en la sí. segunda parte. Hay otra serie es animada que también quiero mencionar, la de los jóvenes titanes. Anda, Ben 10. Que también está muy padre. Donde salen Robin, Cyborg, Raven, Starfire, no. Chico Bestia y Terra. Oye, y chiquitota, ¿cómo se llama la de la capucha Raven? Anda. Sí. Y a mí se me hace muy padre que hayan retomado esos personajes porque en algún momento yo recuerdo tener. Por ahí tengo un cómic de esos personajes de los jóvenes titanes. Y qué padre que lo hayan retomado. Y la animación es muy tipo. Es tipo anime. Tiene... Sacaron un remake y ahora ya son los monitos más tipo las chicas superponedoras. Que a ella les sí. pasó al contrario. Primero eran los monitos así sin chiste, sí. que estaban muy bonitos. Pero ya las quisieron sacar tipo anime, que fue un fracaso total. Sí. Y también le pasó eso a los Teen Titans. A mí eso me gustaba. Está padre. A mí se me gustaban los jóvenes titanes. Luego en el 2013 sacaron Hulk y los agentes de Smash. Hasta el nombre, ¿verdad? Sí. No voy a gastar saliva. ¿Qué sigue? Y luego, en el 2013, Beware the Batman. Warner Brothers, desde las aventuras animadas de Batman, que platicamos de los 90s, no ha encontrado la manera de volver a explotar una serie animada de Batman que sea buena. Y este es un nuevo intento que hicieron de Beware the Batman. Salió la temporada y ni siquiera la terminaron. La sacaron del aire. ¡Pum! O sea, así como sí, que... No pegó de plano. No, nomás no. Y luego, Hora de Aventura. ¿Adventure Time? Está bien fumada. Hora de Aventura. La favorita de Iván. No nos gustan a nosotros, pero hay muchos niños que sí. No, a Iván sí. No, les encantan. Bueno. Les encantan, o sea... Y está la otra, ¿cómo se llama? Es un show más. Sí, un show más. Está bien maníaca esas dos, pero bueno. ¿2000 qué? ¿12? ¿13? 13. 13. Y la otra, pues, que es la que sustituyó a la de Marvel, la de los, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Uy, no vimos una que desde que empezó el programa yo siempre la quise mencionar. Los Ewoks. La caricatura. La brinqué. No está padre, ¿sí? No manches, como que no está padre. Híncate y pide perdón. No, somos imperiales, no podemos hacer eso. Sí, no, olvídate. Muy padre la caricatura. Sí, también. Fíjate que esa era de las cosas... De nuevo cómics. Maravillosas que se logró cortar el cordón umbilical de Star Wars, ¿eh? O sea, los Ewoks sí eran así, aparte y ahí en su mundo. Es que esa de Ewoks era del mismo equipo que hizo la de Droids. Ah, sí. De hecho, las portadas de los DVDs de esos son del mismo, sí, son del mismo estilo, nada más que cambias a uno por el otro, pero eran buenas. Sí, estaban bien suaves. Eran buenas. Es de las que recuerdo con cariño y es de mi top 10, ¿eh? O sea, es de las caricaturas así, de un corte. De los Ewoks. De un corte suave. Y les mencionaba que la otra que sustituye a la de Avengers, Earth Mightiest Heroes, fue la de Marvel's Avengers Assemble, que es básicamente la otra, nada más que ya adaptada y con el estilo de las películas, ¿no? Aquí ya salía Falcon y ya salía todo ese pedo. Pero pues bueno, esas son las que traía hasta ahorita. Nos faltan muchas, pero ya nos fuimos grandes. Miles. Sí. Y pues, ¿hay alguna de las modernas? Las patoaventuras también nos faltaron. Modernas, modernas. Digo, que estés viendo ahorita. Ya sé cuál. Antes de que me va a matar Pablo si no digo esta. Tron Uprising del 2012. ¿Está chida? Yo no la he visto. Pero Pablo dice que está por mucho mejor que la de Tron Legacy. Ah, canijo. Se supone que esta de Tron Uprising era el puente entre la de Tron que vimos en los 80s y la de Tron Legacy. Es con esta Elijah Wood y con varios actores que le estuvieron ahí poniendo su interpretación. Está en Netflix también, por si la quieren ver. Chin, chin. Caja. Pero que está muy buena. Pablo se la acaba de echar hace poquito y dice que está muy, pero muy buena. Entonces, pues, sí, habrá que darle el vistazo, ¿no? Ay, también me faltó una que siempre mi pleito es que nadie se acuerda de ella y ahora hasta yo la olvidé. Se llama La Fuerza de los Monstruos de ahí de Caritele. Ay, también ya la había dicho y nadie comentó, ¿eh? Nadie se acuerda. Maldita sea. Las Patoaventuras también faltaron. ¿Qué es Caritele, oye? ¿Cómo no te acuerdas de Caritele? No sé qué es Caritele. Ya ves que reinaba el tío Gamoín. Sí, sí. O sea, el tío Gamoín, pues era el tío Gamoín. Reinaba, ¿no? Sí, o sea, el violador de muchos niños. Sí. Ay, güey. Era como el de los legionarios. Y luego después, aquí. ¿Cómo se llama? Aquí no se veía. Aquí entraba la transmisión de Canal 5, aquí en Durrancho. La transmisión del Canal 5 comenzaba a las 4 de la tarde. Ajá. Y todavía se alcanzaba a ver otro tipo que no era el tío Gamboín, pero que como que lo alivianaba porque ya estaba chochando. Sí. Y el tío Gamboín entraba a las 4 de la tarde con el gato GC. Y presentaba las caricaturas, la mayoría que mencionamos. Ajá. Cuando comienza la transmisión de Imevisión a TV Azteca, ¿sí? cuando hay esa transición en los noventas, en los primeros años, entran los Caballeros del Zodíaco, son un boom, y luego entra la Princesa de los Mil Años, y no me acuerdo qué todavía. Otra caricatura, y como empieza a tener éxito, se hace una barra infantil en ya TV Azteca, con Adriana de Castro como conductora, que a mí se me hacía una señora X, fíjate nomás, y ya estaba grandecida, estaba en secundaria. Ya tenías pelos. Sí, ya, ¿cómo no? Sí, ya. Pero ya todavía se me hacía betarrona, como que no tenía mucho carisma, pero resultó que su estilo poco ortodoxo, su estilo así libre y casi cotorrón, así fresco, le dio un carácter, le dio un carácter especial a su manera de conducir. Y gradualmente se fue haciendo muy famosa. Le fueron añadiendo horas hasta que llegó el punto ingrato, que creo la pasaban de lunes a viernes, haciendo un bloque como de 1 o 2 horas. Y los fines de semana básicamente duraba toda la mañana, o sea, hasta toda la tarde, era, ¿verdad? Así como 4 o 5 horas. Eso era Caritele. Salió el Carisaurio, que era la mascota de ahí, que incluso el Carisaurio le pide matrimonio ahí a la Adriana Castro, que era... Pero está hablando después de los Caballeros del Zodíaco. Sí, dentro del boom, cuando tú veías los Caballeros del Zodíaco, que dices, ya era el bloque de Caritele, porque cuando los Caballeros del Zodíaco los transmiten en la tarde, era dentro de los bloques de Caritele. Porque yo me acuerdo que los Caballeros del Zodíaco eran de 3:30 a 4. Ahí. O de 3 a 3. Esos ya eran en el reinado absoluto de Caritele. Yo terminaba de verle y le apagaba. No sabía qué era eso. Y termina abruptamente porque empiezan a traer lo que pues ellos vieron, que primero traen a los Caballeros del Zodíaco, y luego traen a Sailor Moon, y luego traen a las Guerreras Mágicas, y todos ellos empiezan a pegar mucho, empiezan a saturar con anime, que fue hasta cierto punto visionario TV Azteca. ¿Cómo se llama el que cambiaba de sexo cuando...? Ranma y medio. Y fíjate que sí se ven bien los Thundercats. Sí. No, está chida, está chida. Pero la censura se les echa encima por los contenidos violentos y hasta sexuales, y los cristianos simplemente devoran a Caritele. Entonces le empiezan a bombardear y ya dicen los ejecutivos, no, pues ahorita estamos para arriba y órale, y de repente la quitan. De hecho, a las generaciones que son algunos años menores que nosotros, ellos los marcó tanto Caritele como a nosotros el tío Gamboy. Sí, esas son las buenas. Qué bueno que pedí la información, porque... Si no te ibas a quedar así como... Sí, me acuerdo del dinosaurio, sí. Sí, el Carisaurio. Y de la muchacha también. Y ahí recuperaron varias caricaturas que pasaban como Candy, que en algún momento las pasó en Imevisión. Ella explicó cómo se quedaban con unas caricaturas sí y otras no, porque muchos niños le pedían Dragon Ball en Caritele. Entonces ella explica de que cuando transmiten una caricatura, vuelven a pedir permiso para retransmitirla. Y primero se lo ofrecen a quien originalmente la transmitió. Entonces Canal 5 soltó algunas, por ejemplo, Calabozos y Dragones ya no la quiso retransmitir y se la pasó a Caritele. Sí. No, pues seguramente la habías visto alguna vez, pero sí. No la recordaba. No, yo sí fui cliente de... ¡Qué maravilla! Cliente de Caritele. Hasta los dibujos de los Caballeros del Zodíaco. Sí. No, fíjate, ahí había concursillos. Que dejé muchos años de ver. No. Sí, es que es cuando tratas, cuando crees que maduraste, ¿verdad? Sí. Son tus lapsos. Que vendes y regalas tus juguetes y luego ahí andas de perra flaca recogiendo. Los tengo, ¡no! Oye, vuélvelo a vender a mí. Ahora que contratamos el Netflix... Mariana se hizo fan de una caricatura que yo también se me hace súper chida, que se llama Figaro Pooh. ¿Te acuerdas que te dije que la revisaras? Sí. Es un niño, parecen que son australianas. Es un ambiente surrealista totalmente en el que vive. Vive solo con un perro robot y le tiene miedo a todo. Entonces cada capítulo es de miedo a los peces, miedo a estar solo, miedo a los pasteles, miedo a la familia, miedo, miedo, miedo. Ah, como Coraje, el perro cobarde. Lo puede superar. Están bien, bien dramáticas y bien surrealistas, híjole, están bien chidas, ¿eh? Órale. Dense una vuelta, deben estar aquí también. ¿Dónde está? En el Netflix. En Netflix. Chin, chin. Ahí está, ya ves. Chin, chin. Bueno, pues este ha sido nuestro recorrido algo extenso, se los advertimos, de caricaturas. Hacía falta un review así completo, güey, todos los años. Y un poco más libre, ¿no? Entonces... Esperamos que les haya gustado, esperamos que hayan recordado muchas caricaturas que a lo mejor por ahí ya su subconsciente tenía negado. Pues coméntenos. O que a lo mejor habían caricaturas que a lo mejor ya ni se acordaban cómo se llamaban, ¿verdad? Puede pasar. Como yo. Y estoy también seguro de que muchas de esas caricaturas que, como comenzamos diciendo, pensaban que era de una época, resulta que son de otra muy diferente. Mucho, ¿no? Más atrás. Sí. Entonces... Es divertido darle un vistazo a aquellas cosas con las que hemos crecido y algunas que siguen estando vigentes. Que seguimos, ¿no? Creciendo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esta noche nos encontramos. Carlos Estoico. Clos Cardo, Pecas y Salchicha. El Gimanauta. Y Lord Tueta. Nos queremos agradecerle a todos ustedes que nos han estado apoyando con sus descargas, que nos han estado apoyando con sus valoraciones ahí en iTunes. Si nos escuchas en iTunes... Oh, no sean hojaldras, pónganos estrellitas. No sean hojaldras. Pongan su reseña también. ¿Nos colamos a qué lugar? Estamos fluctuando entre el 12 y el sexto. ¿El sexto lugar? Sí, ahí en la categoría de pasatiempos, hobbies y pasatiempos, ahí en iTunes. Entonces, apoyen. Sí, gracias por sus comentarios, nos motivan, nos emocionan. O simplemente no la curamos. Otros que nos valen madre, por supuesto. Sí, sí. Pero, no, el chiste es que entre más reseñas y más valoraciones tengamos, pues más gente también nos va a poder ver ahí en iTunes y mejor va a decir, ¿esta madre qué es? Y órale, y nos dan clic. Y pues vamos llegando más gente, ¿no? Entonces, igual nos pueden escuchar por iVoox, Stitcher en el sitio y también pues por iTunes en descarga directa. Entonces, queremos agradecerles y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!